Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Somosierra, no es París, no es Borodino, no es Waterloo y tampoco es Eylau. Pero de todos sitios vamos a hablar porque, como supondréis, volvemos a hablar de Napoleón. Y para hablar de Napoleón tenemos aquí a Daniel Galán, arroba Dani Galpe en Twitter. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas noches, oye, encantado de estar de nuevo con todos vosotros. Bueno, a disfrutar un rato más. Acabáis, si hablamos de la época napoleónica, tenemos que llamarte. No queda otra, sí, desde luego. Sí, el mundo del friquismo napoleónico no tiene. Con los años se acentúa, yo creo. Uy, qué chungo, no sé si entrar. Muy bien. Sí, bueno, además aquí en Málaga estamos de enhorabuena porque hace poco pusieron, después de 3 años de ahorro, inauguraron la estatua en homenaje al general Reding aquí en Málaga, al vencedor de Bailén. Con lo cual, pues nos animamos a seguir el tema napoleónico. Poco a poco. Y bueno, además eres miembro del Club Comandante, que bueno, lo podéis seguir a través de... Bueno, tiene página en Facebook y tiene... Creo que también tiene Twitter, efectivamente, e Instagram. Ya está. Dentro de poco estaréis tanta... En Facebook, donde más colocamos fotos de partidas, comentarios, la gente que quiere preguntar cualquier cosa de reglamentos, libros, historia, afición, venir por aquí, bueno, las mil cosas de... del hobby, de la historia, la figura y la recreación. Ay, en fin. Bueno, pues seguidlo porque está bastante bien. Y también tenemos aquí con nosotros a Rodri, arroba rodericus barra baja rex, que se ha atrevido a meterse en este mundo napoleónico que es monstruoso. ¿Dónde te has metido, Rodri? Pues ya te digo yo, ¿dónde me he metido? Me he venido aquí con la pica a ver si puedo incomodar un poco a la caballería esta. Pero me parece a mí que voy a ser aplastado por los cascos de nuestros dos invitados. Sí, sí, sí. Bueno, enseguida tendrás que formar cuadro con bayoneta directamente. Tira la pica. Cuadro de uno solo va a ser difícil. Bueno, pues también tenemos aquí a Tony, arroba LordCinecester en Twitter, que es el al que se le ocurrió decir, bueno, pues oye, ¿por qué no tratamos este tema? Porque todavía no hemos dicho el tema, ¿verdad, Tony? Tony, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy hablamos de la caballería napoleónica, que el tema, pues como una buena carga, pues empezó lentamente al trote y poco a poco pues ha ido cogiendo inercia, fuerza, se ha reunido más gente y quizá no lleguemos al nivel del programa pasado, a nivel de horas y así, pero lo metemos a dar guerra. Sí, sí, sí, ya se están hablando de muchas entregas, o sea, se va a crear una saga. Bueno, pues amenazamos con ello. Bueno, a ver lo que sale. Y el que habla, Gojix, arroba Gojix barra baja salduero en Twitter. Ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Y seguro que me dejo alguna. Pero bueno, estamos en muchos sitios, nos podéis encontrar fácilmente. ¿En Tinder? Y en Tinder todavía no, pero debería abrirlo. Pues en los comentarios del de Midway. Sí, sí, tendríamos que abrirlo. A ver lo que pasa. Podría ser un cachondeo. Pues prometo gestionarlo. En fin. Bueno, lo gestionaremos, sí. Ya sabéis que a nosotros también nos podéis encontrar, por supuesto, en nuestra página web histocast.com y sabéis que nuestro correo es info@histocast.com. Ahí nos podéis escribir directamente a nosotros. Y por supuesto en la página web nos podéis dejar audios y si queréis haceros con las camisetas de Histocast pues podéis hacerlo a través de duckbelly.com. Aprovechamos como es tradicional para mandar saludos y en este caso vamos a mandar saludos a nuestros oyentes polacos o que nos escuchan desde Polonia. En fin, bueno, si hablamos de caballería, desde luego ellos destacaron claramente en estas acciones. Seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android, y si no, pues lo harán a través de las apps que tiene iVoox, tanto para Android como para la plataforma de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil, nos dejáis comentarios y le dais a 5 estrellas en iTunes, o nos dejáis comentarios y le dais a me gusta en iVoox. Y bueno, con eso pues logramos posicionarnos mejor y ganar visibilidad, y que más gente pues pueda disfrutar de estas cargas napoleónicas. ¿Queréis ayudarnos todavía más? Bueno, pues podéis haceros mecenas a través de Patreon o de las suscripciones para fans en iVoox, y bueno, de esa manera pues nos ayudáis a costear, bueno, pues compra de micrófonos, ese tipo de cosas, para invitados, etcétera, etcétera. Y en este programa tenemos otra noticia, bueno, noticia, novedad, es que Diamond Films nos ha cedido unas entradas para sortearlas entre los oyentes para poder ver la película de Midway, que teníamos tantas ganas de ver en el anterior programa. Bueno, pues los oyentes pueden hacerse con esa entrada, las vamos a sortear, y nada, son 8 entradas que vamos a poner a disposición de vosotros, y lo único que tenéis que hacer es inscribiros en el formulario para hacer el sorteo, que vamos a dejar en istocast.com/película-midway. istocast.com/midway. Nada, os inscribís ahí en ese formulario y haremos el sorteo, y tenéis hasta el miércoles día 27 incluido, a las 12 cerramos la inscripción, y el jueves pues haremos el sorteo. Estaros atentos a las redes sociales, porque allí comunicaremos, porque intentaremos hacerlo en directo por nuestro canal de YouTube para que lo veáis, ¿vale? Cómo es el sorteo y bueno, pues eso. Bueno, pues nada, tenéis hasta este miércoles día 27. Y por supuesto, gracias a Diamond Films por cedernos estas entradas para que las disfrutéis vosotros. Bueno, Dani, vamos a hacer una pequeña introducción para empezar. Vamos a ver cuáles son las naciones que principalmente estaban en conflicto en aquellos momentos. ¿Quién pintaban en el mapa, básicamente? Bueno, Dani, ¿por dónde quieres empezar? ¿Con qué naciones quieres empezar? Porque aquí hay unas cuantas que están aquí metidas en todo este ajo que plantea la Francia revolucionaria. Bueno, la verdad es que, a ver, el comienzo, como siempre, hay que, como todas las historias, tienen que tener un principio. Y bueno, si hablamos de caballería napoleónica, podemos pensar un poco en contar las principales acciones, cargas o acontecimientos, pues, ya con, entre comillas, como Napoleón como emperador, ¿no? 1805, algo así, que es cuando empieza, digamos, pues la guerra ya de Napoleón como emperador, aunque antes, hasta 1800, pues sí había habido acciones de caballería, no tan grandes como las que empezamos ya a partir de 1805, por el tema de que el nivel de los ejércitos, entrenamiento, tamaño, pues hace que las cargas sean más impresionantes. Es decir, yo creo que las campañas, digamos, revolucionarias terminan en el año 1800 con la batalla, por un lado, Hohenlinden, pero sobre todo con Marengo, con una famosa carga de Kellermann, de la que luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, por situarnos en un punto concreto, bueno, pues nos situamos en 1805 con el tablero formado por las principales naciones que participaron en la guerra napoleónica, como son Francia, la Francia de Napoleón, que bueno, pues que en 1805 se ha preparado pues la gran armada al completo, ¿no? Entonces, pues eso incluye pues preparar reservas de caballería, divisiones de caballería, como nunca antes había habido, ¿no? Porque bueno, anteriormente a 1805, o esta revolución, digamos, militar que hace Napoleón, la caballería pues no se mueve en grandes masas como tal, ¿no? Más bien la infantería y la caballería pues se movía en masa, o atacaba por regimientos, por brigadas, pues grupos de 500 hombres, 1000 hombres, pero no como lo veremos, ¿no? Entonces, bueno, pues Francia, digamos, puede llevar la voz cantante, al contrario que en otras épocas, la voz cantante en la caballería, ¿no? aparte de Francia, pues tenemos a otra gran nación que por número de jinetes y cantidad, y bueno, no sabemos si calidad, luego lo comentaremos, que es Rusia, ¿no? La Rusia del zar Alejandro, que es la gran contrincante de Napoleón, y bueno, pues que también tenía dentro de su panoplia de ejército, pues caballería en gran número, en gran calidad, cantidad, alguna especialidad, como pueden ser los conocidos cosacos, que bueno, que son muy pintorescos, reflejados en muchas estampas de la época, pero bueno, a efectos de lo que nos gusta a nosotros, de lo que es una carga de en línea, de rodilla con rodilla, disciplinada, de las que dan miedo, pues a lo mejor los cosacos eran más de saquear, perseguir o explorar, ¿no? Lo cual tampoco es decir, sobre todo en lo que es la exploración y la avanzadilla, pues es una tarea harto importante y que, bueno, que incluso hay muchas naciones que no llegaron al nivel que llegaron los rusos con sus cosas a la hora del reconocimiento, ¿no? Aparte de Francia y Rusia, tenemos también, bueno, otro orden, pues la eterna enemiga de Francia, que como puede ser la Gran Bretaña, en la que, bueno, si no por cantidad, lo cual, pues por cantidad, en Reino Unido podemos decir que era la nación de las que vamos a comentar, bueno, quizás junto con España, que tenía menor número de caballería, pero que lo compensaba con una gran calidad, tanto en jinetes como en caballos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no tiene la variedad de caballería que tienen otras naciones, no tiene lanceros, no tiene cosacos, no tiene coraceros, pero bueno, la calidad pues compensa con creces su falta de número, ¿no? Después, la otra gran contrincante de, yo creo que, bueno, por el tiempo que estuvo enfrentada con Francia en la guerra napoleónica, es su, no sé si, con, bueno, más o menos como con Gran Bretaña, la eterna rival que es el Imperio Austriaco, ¿no? Que el Imperio Austriaco, bueno, pues tiene de tener, digamos, una gran tradición de caballería, con regimiento bastante importante, y también, pues, gran cantidad de tipos de caballería, ¿no? Las clases, coraceros, dragones. Sí es verdad, una cosa, una característica, bueno, que no tiene, comparado con otras naciones, que no tiene una caballería de la guardia como tal, ¿no? Cosa que luego veremos, bueno, puede ser una cosa un poco pintoresca, ¿no? Aparte de Austria, luego tenemos Prusia. Prusia, sí, podríamos decir que era la nación de que venía de tener una gran tradición de caballería de la Guerra de los Siete Años con Federico de Prusia, con líderes de caballería como Zieten o como, sobre todo, Seylitz, que sí protagonizaron grandes cargas de caballería, comparable, no voy a decir superior, pero quizás comparable a la de la Gran Napoleónica. Entonces sí tenían una gran tradición de caballería. Quizás un poco, bueno, no había evolucionado como evolucionó la caballería francesa. Y aparte de Prusia, como gran nación, porque bueno, la buena nación estaba España, que bueno, pues lo que es la caballería española, lo que es por nivel de caballos, número de caballos y jinete, pues yo creo, para bien o para mal, pues estaba en el último escalón comparado con el resto de las naciones que había en Europa, ¿no? Como grandes naciones, ¿vale? A continuación de eso podríamos hablar también de otras naciones, como se suele llamar menores, como podía ser el Imperio Otomano, que si bien no estaba en 1805 ya como un actor principal, pero bueno, sí es bueno tenerlo en cuenta, porque sí tenía como tradición de caballería, aunque de otro estilo, ¿no? Un poco más de los siglos de la época, incluso nos podemos remontar a la época de la Guerra de los 30 años, incluso antes de cómo combatían, ¿no? De jinetes más acorazados y más un poco, bueno, pues pintorescos, ¿no? Y como naciones menores que, bueno, que saldrán a lo largo de este podcast y posteriores batallas, pues como con habilidad como jinete y como, digamos, como leyenda de caballería, pues no podemos olvidarnos de Polonia, bien como nación menor, como gran ducado, como reino al cual Napoleón le dio alas y que empezó, bueno, pues de empezar con tener pocas unidades de caballería, pues alcanzó gran número y gran renombre, ¿no? Como veremos y como a todo el mundo le suena, pues las caras tanto de Somosierra, de la caballería ligera polaca, como de Albuera, de los lanceros polacos. Otra nación menor muy importante que es Sajonia, con gran tradición de caballería, digamos, centroeuropea y sobre todo de caballería pesada, ¿no? Que protagonizó gestas como la carga en Borodino, ¿no? Y algunas otras naciones alemanas como puedan ser, bueno, pues Baden, Hesse, quizás Baviera, que también tenían, bueno, pues calidad, digamos, calidad en caballería y entrenamiento, ¿no? No en gran número, pero bueno, sí protagonizaron algunas gestas que luego podremos comentar, ¿no? Entonces, básicamente, ese podría ser, digamos, el planteamiento que tenemos actualmente en el tablero de batalla de Europa. Tony, ¿querías comentar algo de esto? Sí, cuando hablaba de Rusia destacaba al zar Alejandro y parte del trabajo de modernización del ejército ruso por entonces también viene de su antecesor, del polémico zar Pablo, del zar que era quizá algo más afrancesado, fan de Francia, que después en una conspiración palaciega pues asesinado y ocupa su lugar. porque si no recuerdo mal, Pablo era muy fan del, bueno, sea un condicional del ejército prusiano. Puso, se hizo bastantes esfuerzos en mantener un orden cerrado y entrenar a las tropas rusas en un orden, poder marchar a la prusiana, y eso le valió también pues algunos incidentes con el general Suvorov, con el invicto general Suvorov, que en un momento también llevaron bastantes problemas. Bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Queréis que hablemos de los distintos tipos de caballería? Sí, podemos empezar, digamos, a ver, un poco hablando en plan generalización, y luego podemos entrar a comentar nación por nación, ¿no? Básicamente, vale, digamos, por intentar centrarnos y qué tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de lo que es la caballería napoleónica, teniendo en cuenta, bueno, las películas que hemos visto, que por desgracia, pues la mayoría pues no refleja muy bien la realidad de lo que era una carrera de caballería en una batalla, ¿no? Porque, digamos, aquí, vamos, la idea es hablar de la caballería en batalla, ¿no? No la típica escaramuza, que bueno, que una escaramuza de caballería pues era muy parecida a tanto en la guerra napoleónica, en la revolucionaria, en los 7 años o en la guerra de los 30 años, ¿no? Pero realmente lo importante era cómo era la caballería de batalla, ¿no? La caballería de la que participaba en las batallas napoleónicas. Entonces, para eso, lo primero es ver lo fundamental, el caballo. Es decir, ¿qué era fundamental en la caballería? Pues el caballo. Ahora, ¿qué pasaba? Pues había diferentes tipos de caballos. Y esos tipos de caballos nos hará, digamos, nos indicará pues la función de ese jinete, de qué país es, qué categoría tiene. Entonces, bueno, pues había caballos pues para caballería, como suele llamarse, ligera, media y pesada, ¿no? Que es la caballería más o menos fundamental. Dentro de cada tipo de caballería, pues sí es verdad que podremos ver lo que es cada cosa, ¿no? Pero básicamente es caballería pesada son caballos grandes con jinetes grandes, y caballería ligera son pues caballos pequeños, jinetes pequeños. Dependiendo del tipo de caballo, pues al final, aunque no lo parezca, la carga de caballería es más psicológico que otra cosa, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, cada país, dependiendo del dinero que tenía y el sitio donde se encontraba, pues podía tener a su disposición unos caballos más grandes o más pequeños. Y eso hacía que tuviese regimientos de una categoría a otra, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, caballo grande cuesta mucho dinero comprarlo, mucho dinero alimentarlo. Entonces, claro, eran el tener regimientos de caballería pesada, y dentro de pesada podemos hablar de la guardia o de coracero, granadero a caballo, un pesado inglés, eso es un lujo. Incluso, bueno, había países que ni siquiera tenían regimiento de caballería pesada, sino caballería pues medio, ligera y ya está, ¿no? Entonces, ya digo, lo importante es tamaño de los caballos. Es decir, caballería pesada, caballos grandes, caballería ligera, caballos pequeños. Y dentro de esa panoplia, pues ya se pueden... Podemos ir mirando una cosa y otra, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, pues es verdad que no había mucha variedad, ¿no? Porque incluso se escogió pues centrarse más en caballos más pequeños, porque bueno, eran más fáciles de alimentar, aguantaban más el paso, y bueno, era una opción que escogía cada país, ¿no? Incluso ya si nos vamos al tema de los cosacos, pues ya son caballos, pues en muchas estampas de la época se ve como que cuando los franceses capturaban caballos cosacos, pues arrastraban los coraceros, por ejemplo, arrastraban los pies, ¿no? Porque eran caballos pequeños, ¿no? Entonces, lo importante es saber que la caballería es sobre todo un tema de psicología. Entonces, para psicología depende del tamaño del caballo. Caballo grande, caballo medio, caballo pequeño. Y en eso se gastaba el dinero en los diferentes países. Tony, quería comentarte algo. Aparte de las propias cuestiones presupuestarias a la hora de organizar tu caballería, también tenías que tener en cuenta que decir, reclutar un regimiento de caballería no es como en los videojuegos, como en el Total War o así, que apretas un botón y se genera el regimiento de caballería. Esos caballos se han de criar, han de crecer, han de estar entrenados, y eso, claro, requiere un tiempo que, bueno, como vimos en el caso de los franceses después en 1813, después de haber perdido los miles de caballos que perdieron en Rusia, su caballería queda muy mermada, y puede ser que los jinetes que tengas sean muy buenos jinetes, unos jinetes que han sobrevivido a mil y una campañas y hasta el propio infierno ruso, pero claro, si los caballos que tienen no están entrenados, son caballos, podríamos decir, de segunda clase, al final no te sirve prácticamente de nada. No, sí, vamos, eso está claro, vamos, tienes toda la razón, en el sentido que, claro, es que el ejército de la época, si el caballo era un elemento fundamental, no solamente para la caballería, sino para los tiros de artillería, los tiros de los cojones de municiones, los suministros. Claro, el hecho de que un regimiento de caballería, una carga o lo que sea, tenga X número de bajas, es decir, no es tan simple como coger pues venga, saqué una granja y me quedo con los caballos y ahora hago una remonta. Eso, bueno, eso podría servir para un cosaco o para un caballo de un ayudante de campo o para un mensajero para salir del paso. Pero claro, entre lo que tú dices, es decir, el caballo tiene que estar entrenado, tiene que aguantar el sonido de la batalla, disparos, es decir, tiene que saber obedecer a las órdenes de su jinete, no solamente con las bridas, sino con el toque de las piernas. Pero claro, era un tema que era muy complicado y muy complicado de entrenar, ¿no? Es decir, lo que tú dices, lo que pasó en la campaña de Rusia, lo que le pasaba a los franceses aquí en España, que no podían hacer requisa de caballos porque es que no había caballos grandes. En España, durante toda la Guerra de la Independencia, hubo solamente un regimiento de coraceros. Y estaba en la zona del Levante, bueno, aparte de los que hubo en Bailén, porque realmente pues no había, así, el nivel de mantenimiento que requería de caballos grandes, los franceses en la península no lo tenían. Cosa que sí le pasaba a los ingleses. Los ingleses sí tuvieron un crecimiento de caballería pesada, digamos, en caballos grandes. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro nivel de suministro, ¿no? Entonces, pues eso es un tema que hay que tener muy importante. Y continuando con el tema del tamaño de los caballos, luego volvemos a decir, los reclutas también son reclutas, para ser de caballería, reclutas especiales. Primero, que se van a montar a caballo, pero bueno, eso era, dependiendo del tipo de país, bueno, pues a lo mejor en Rusia, pues el nivel de agricultura, ganadería, habría gente con más conocimiento de monta, pero en la sociedad europea, centroeuropea, francesa, incluso, pues cada vez eran más sociedades más urbanas y no era fácil encontrar gente que supiese montar a caballo. Entonces había que reclutar, pues más que por conocimiento de montar a caballo, por tamaño del jinete. Por eso decía, así, un tío de caballería, pues si estaba en los granaderos a caballo, estaba en coracero, tenía que medirme con más de 1,70 como mínimo. Y aparte el caballo grande y aparte el yelmo. Entonces, a la hora de la recluta, no solamente importa el tamaño del caballo, sino el tamaño del jinete. O sea, aparte de la veteranía, ¿no? Entonces eso era fundamental, sobre todo los ejércitos más organizados, ¿no? Decía, más organización, pues más disciplina y más... Entonces, eso que nos tenga en mente ese tema. Bueno, Tony, ¿querías comentar algo más? Sí, muy rápidamente he encontrado aquí unas estadísticas de tema de altura, tanto de tropas como de caballos. Y, por ejemplo, por parte francesa, normalmente los carabineros hacían 1,79 m, los coraceros 1,73 m, y los caballos que llevaban, en el caso de los carabineros, eran caballos de entre 1,55 m, 1,60 m, igual que el de los coraceros. Y, en cambio, pues para poder sacar el otro lado, el reverso, los cazadores o husares... normalmente medían 1,60 m, y estamos hablando que por entonces en la época era la media era 1,67 m estadísticamente, y sus caballos, los de húsares, eran 1,49 m, 1,53 m, es decir, caballos evidentemente más pequeños que los de los propios coraceros. Que nada, para hacernos una idea de los tamaños. Bueno, Dani, seguimos. Sí, continuamos. Bueno, básicamente, bueno, tampoco a continuación, una vez que tenemos lo que son, tenemos claro qué tipo de regimiento queremos hacer, qué tipo de caballos y jinetes tenemos, el siguiente paso es el entrenamiento. Entonces, claro, el entrenamiento, entrenar a un jinete era harto complicado. Es decir, pues claro, a un infante tú lo tienes que entrenar, bueno, pues a desfilar, a marchar, a disparar y poco más. El jinete tenía que saber con su caballo desfilar, manchar, combatir, disparar, combatir con el sable, hacer reconocimiento. Es decir, todo eso para tener un buen jinete era muchísimo más complicado, muchísimo más caro y, por supuesto, era mucho más costoso en tiempo y forma el entrenar a un jinete. Porque, claro, la panoplia de cosas que tenía que saber manejar un jinete, ten en cuenta que, por lo pronto, decir, todos tienen que tener el sable. Pero, claro, aparte del sable, la mayoría, bueno, dependiendo del nivel de riqueza del país, aparte tiene que saber disparar con las pistolas de arzón que llevaba el jinete en el caballo, ¿no? Algunos jinetes llevaban una, otros llevaban dos. Si había pobreza, no llevaban ninguna. Aunque sí es verdad que es que la pistola, pues la efectividad de la pistola, pues era a 5, 10, 15 metros, poco más. Pero tenías que saber, muchos de los jinetes también llevaban bien carabina, bien mosquete de dragón. Es decir, era otra cosa que tenías que saber manejar, ¿no? Es decir, una vez que sabes manejar, digamos, sin caballo, el sable, el mosquete, la pistola, toca el siguiente paso, que es aprender a montar a caballo. En todos aquellos que no supiesen montar a caballo. que podía ser gran mayoría de reclutas. Es decir, dando un caballo y entrena a tu caballo para que sepa cómo obedecer al jinete y sobre todo, una cosa que siempre comentamos que es el nivel de ruido, ¿no? Es decir, el caballo viene tranquilamente de su campo, de su granja o de su cría y de repente tienes que acostumbrarlo a que se va a mover por un sitio donde hay un nivel de ruido de explosiones, cañonazos, que no ha tenido en su vida, ¿no? Entonces eso era parte de entrenamiento y de ahí la dificultad en conseguir buenos jinetes en buenos caballos, es decir, que supiesen manejar todo lo que incluye el ser jinete de caballo. Oye, y Dani, ¿y eso también influye en el tema del prestigio que siempre se ha visto a los miembros de la caballería? Es decir, que ese prestigio social que tenía, pues bueno, es también debido a quizás a esa dificultad de ser pues, jinete. Hombre, sí, la caballería siempre tiene una aureola. Hombre, por lo pronto, tú no andas. Tú vas más alto que el resto del ejército, ¿no? Entonces, nada más que eso, pues ya te da un prestigio, tú lo has dicho. Sí, incluso efectos sociales, el caballero, es decir, la caballería no deja de ser, la caballería napoleónica deja de ser, digamos, pues de venir la tradición de los caballeros medievales, ¿no? O sea, bueno, dentro de la caballería, pues como luego veremos, es verdad que había pues regimientos que tenían más caché, como quien dice, ¿no? Como pueden ser los húsares, bueno, de la famosa película esta que todos tenemos en mente, que es la de Los Duelistas. Los Duelistas, que, sí. Que refleja muy bien esa película. A ver, anticipándonos lo que hablaremos, Los Duelistas a nivel individual sí refleja muy bien lo que es un jinete napoleónico, ¿no? Lo que es la vida de un jinete napoleónico, lo que es, sobre todo, a nivel de oficial, lo que es uniformología. Entonces, bueno, pues los húsares no son caballería, como diríamos, de los jinetes grandes y caballos grandes, pero sí tienen, bueno, pues una especie de, como van, son los que van mejor vestidos. Claro, eso no es lo mismo el infante que lleva, tú sabes, el infante le da un mosquete, le da un capote, tienes el pantalón, el chaleco, el chacó, la bayoneta y ahí tiene el infante. Compara eso con cómo va un jinete o cómo puede ir un húsar, ¿no? Que es que, digamos, tiene bordado, tiene galones, tiene la chaqueta, el dolman, la pelliza. Entonces, eso da un prestigio, es decir, ser de caballería pues era un privilegio. Si vas el primero, vas a caballo, no te cansas, hombre, tiene todas las obligaciones, ¿no? Pero era así. Por el hecho de ser de caballería, ya en sí, no había unidades, no había unidades de milicia de caballería, ¿no? O sea, los prusianos y los cosacos, pero las unidades de caballería sí solían ser unidades, digamos, de línea, ¿no? No había milicias de fin de semana de caballería, por lo menos normalmente en Europa no la había. Tony, ¿querías comentar tú? Sí, cuando Daniel hablaba del entrenamiento tanto de la tropa como de los caballos, no he podido evitar acordarme de una anécdota y es que en Hamburgo, en 1814, cuando intentan formar el 15º regimiento de coraceros los franceses, hay un momento, bueno, evidentemente es un regimiento nuevo, son caballos, pues, como hemos comentado antes, que no están preparados y hay un momento que le están pasando revista y se da la orden de desenvainar la espada. Entonces, cuando desenvainan la espada, el ruido ese que generan los cientos de jinetes desenvainando la espada, se ve que confundió tanto a los caballos que empezaron a huir despavoridos, con lo cual imaginaron la estampa de cientos de caballos pues huyendo desesperados, con jinetes cayendo y eso hecho un caos. Y al final, pues este regimiento, la verdad, que tuvo una vida muy corta, pero bueno, nos dejó al menos esta anécdota bastante gráfica. ¿Dani? Hombre, hablando de anécdota, yo creo que la comentaremos en el histocast de Waterloo, creo, pero bueno, siempre es bueno traer la colación. La anécdota creo que es real de la película Waterloo, que sí refleja, vamos, incluso con las vistas aéreas, sí refleja las carreras de caballería, más o menos, como podían ser, que se rodó en Rusia y que, según comentan durante la grabación, cuando dieron orden de cargar a la caballería contra los cuadros que había de infantería inglesa, aunque eran soldados rusos, al ver el número de jinetes que se les venía encima, hubo actores o soldados de la película pues que salieron corriendo. Es decir, que al ver lo que se venía encima, bueno, pues aunque sabía que era una película, que no pasaba nada, pero bueno, eso, el ver 500, 600 jinetes como estaban participando en la carga, pues venirte encima al trote y a medio galope y a galope, pues la verdad es que le impresionó y salieron corriendo. Esa también se la voy a un historiador británico que hizo la simulación con varios recreacionistas de lo que era venir una carga hacia ti, y lo definía como una experiencia que asustaba, ver esos jinetes grandes y esa gente alta viniendo hacia ti, todos juntos agrupados. Decía que realmente le había impresionado. Más actual, lo hablábamos fuera de micrófono comentando la jugada, pero si no habéis visto The King, de que va sobre la batalla de Azincourt, con que bueno, es una película que acaba de salir en Netflix. Joder, hay una escena de carga de caballería que sale un tipo volando, o sea, literalmente. Y uno se imagina eso cuando le viene toda esa caballería. Ya no te imaginas los sables, es que me van a pasar por encima. ¿Qué está pensando uno eso? Tremendo, terrible. Incluso afecto a día de hoy, bueno, así, aquí por ejemplo, aquí en Málaga, por ejemplo, tenemos la especie de que durante la Semana Santa, pues hay un día que desfila la Guardia Civil a caballo, ¿no? Entonces se ven, bueno, pues 50, 60 jinetes que impresionan a caballo, ¿no? Pero aquellos que ya han visto jinetes de cerca, bien de policía, bien de Guardia Civil o incluso del desfile de la Fuerza Armada de Madrid, en el Reino Unido, cuando se hace el cambio de la Guardia a caballo que hay en Londres, pues interesante verla y ver de cerca y ver que son jinetes grandes y hombres grandes. Porque la diferencia con los que yo había visto hasta entonces aquí en España se nota. Si lo que es el concepto de caballería pesada, puedes verlo directamente, y eso que son, no son 20 o 25 jinetes lo que hace la guardia, pero bueno, son coraceros, ¿no? Llevan coraza, pero es impresionante. Es decir, que un caballo de esos de los que lleva los dragones pesados de la Guardia Británica actuales, pues puede ser perfectamente casi como dos caballos de los que vemos habitualmente de nuestra policía que patrulla por aquí, por barrio o por algo así, ¿no? Entonces eso te permitiría hacer una idea, sobre todo el que tenga la oportunidad de ir a Londres y vea esos jinetes actuales, quedaré impresionado cuando lo compare con cualquier otro caballo que vea en su granja, un caballo de tiro o algo así, ¿no? Bueno, estaba pensando, porque antes estabais comentando lo del prestigio de los caballeros, de las unidades de caballería, de los miembros de las unidades de caballería y el entrenamiento que hacía falta, y me preguntaba si estas unidades no tendrían una especial mortandad, porque eso también podría inferirles un cierto prestigio, ¿no? En plan de estos son los valientes. Y hacía un poco la directa similitud con el programa anterior, con los aviadores de la Segunda Guerra Mundial, que también requerían un entrenamiento especial. Y tenían una mortandad elevada. No sé si os parece un símil adecuado. No estoy seguro. A ver, había algunas unidades que sí, no. A ver, hay un general francés famoso, Lasalle, general de húsares, que decía que todo, no, creo que algo así como que si todo húsar que a los 30 años seguía vivo es que era un canalla, ¿no? Un canalla, un cobarde, que tampoco se lo había jugado mucho, ¿no? No era algo así, me parece. Sí, uno se ha creído ahí que llega a los 30 es un Juan Nadie. Claro, entonces, pero bueno, tampoco el nivel de mortandad, salvo alguna unidad especial, no tenía por qué ser especialmente alto, porque realmente la carga de caballería, la idea era, hombre, no se acababa, lo normal era no acabar el sable, lo normal era que los que estaban enfrente tuya saliesen por pata, ¿no? Lo que sí es verdad, lo que sí podía tener los jinetes era un gran número de heridas, es decir, lo que son el nivel de herida sí era bastante alto, porque bueno, como ahora comentaremos en el entrenamiento, la caballería, ya digo, lo de las pistolas, una cosa más bien anecdótica, la caballería tenía o el sable curvo, que era sobre todo caballería ligera, o el sable recto o espada, que es la caballería pesada. Esa sí era más mortal. Pero el sable curvo realmente lo que iba era, te daba un tajo, ¿no? Entonces hay muchas crónicas, incluso aquí en la Guerra de Independencia Española, de jinetes que terminaban una batalla con 5, 10, 15 o 20 heridas, pero ninguna mortal. Es decir, como se ve en la película Los Duelistas, es verdad que, bueno, pues que si tú acabas en un enfrentamiento uno a uno, lo que haces es sobre todo dar tajos. Si los coraceros tenían coraza, tenían yelmo, pero bueno, otro jinete se terciaba lo que era el abrigo. Entonces, la mortandad en sí no era, digamos, no, el prestigio no era que te matasen. El prestigio era, bueno, que ibas a caballo, y es verdad que la infantería llegaba hasta 100 metros, 50 metros, y se ponía a pegar tiros. La caballería no, la caballería tenía que llegar hasta donde estaba el enemigo. Ahora, tenías que echarle narices para llegar hasta donde estaba y pensar que se iban a quitar. Porque si no se quitaban, pues a lo mejor te estaba esperando una batería de cañones con metralla o una línea de infantería de 800 mosquetes que te disparaban, ¿no? Entonces, bueno, la mortandad especialmente no, yo creo que no, a ver, salvo momentos determinados, guerras determinadas, como podía ser la caballería, las cargas de los franceses en Waterloo, la carga de los polacos en Somosierra, pues es verdad que sí tuvo una mortandad muy elevada. Pegar varias cargas, por ejemplo, como pudieron ser los franceses en Eylau, pues sí podía ser más peligroso. A ver, también hay otra cosa, que hay alguna anécdota de que, bueno, los jinetes si eran, hay un problema, es caballo grande y jinete grande o caballo normal, jinete normal, es un blanco el doble de grande que un infante. Con lo cual, a la hora de ser objeto, sobre todo del fuego de artillería enemigo, era complicado. Es verdad que había más bajas de caballos que de jinetes. Normalmente, pues podía ser, pues un jinete, si tenía 50 jinetes heridos, muertos o heridos, es que al menos el doble de caballo, pues estaban muertos o heridos, ¿no? Entonces, pues eso sí influía, ¿no? Pero ya te digo, el tema de muerte y de bajas, yo creo que no era exactamente por lo que era más prestigiosa la caballería. En eso también estoy con Dani, también la caballería era un recurso, quieras que no, caro y complicado de reemplazar, con lo cual lo usabas si lo veías muy muy claro, o contra unidades de infantería que ya habían sido constantemente golpeadas, o para atacar un enemigo que estaba en retirada. Es decir, tenías que verlo muy, esta era una situación muy desesperada, quizá como Napoleón en Eylau, para lanzar la caballería a saco paco. Y además también el hecho que, quieras que no, pues como comentamos, también quizá algún momento alto de mortandad de caballería alta sería cuando les tocaba la función un poco de hacer de pantalla cubriendo retiradas. Muchas veces cuando el ejército se retiraba, pues bueno, detrás de la infantería iba a su paso y necesitaba a alguien que pudiera contener primero, detener al enemigo o mantenerlo ocupado mientras el otro huía, y que tuviera también la movilidad para poderse unir al cuerpo de ejército principal una vez estuviera más seguro. Y ahí la caballería pues era uno de los múltiples roles que jugaba. Ahora ya empiezo a entender por qué iba tan mal en Mountain Blade. No sé si conocéis el juego. No, ¿qué problema tiene? Un juego inspirado en aquella época napoleónica, y elegías a distintas unidades, podía ser de infantería, artillería, etcétera, y bueno, pues tú formabas pues parte de una de esas unidades y tenías unas características, ¿no? Y pero bueno, cada vez que cogía caballería me duraba la batalla pues 2-3 minutos. Nos lanzamos como pollo sin cabeza y pasa lo que pasa. Claro. Hombre, claro, el tema de la caballería, a ver, el caballo es un animal, es decir, que se agota, es decir, tú no lo puedes tener permanentemente, es decir, al paso, trote, medio galope, galope a la carga, claro, lo haces una vez, pero luego tienes que darle al animal, tienes que darle un tiempo para que se recupere, ¿no? Entonces, hombre, ahí está lo que hablamos siempre, es la calidad del caballo, es decir, no lo mismo caballo bueno o caballo malo. Si tú escogías, tu caballería era de caballos de mediana calidad, pues los pobres pueden pegar una carga a lo mejor en toda la batalla. O si ya los tienes cansados porque te incorpora la batalla tarde, luego no exijas de que haga una carga como debe hacerse, al trote o al medio galope. Aunque había generales napoleónicos que decían que bueno, que las cargas no habías que darlas al galope, habías que darlas al trote, pero rodilla con rodilla. Entonces eso ya venía de la época de Gustavo Adolfo, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa de tácticas napoleónicas que hablaremos más adelante. Dentro del entrenamiento, que no se me olvide, que al final, como sale en la anécdota, si básicamente, bueno, al jinete el entrenamiento era primero manejo de sable. ¿Qué sable? Pues dependiendo, si eras caballería ligera, pues era el sable curvo, ¿no? El sable que se utilizaba sobre todo para atajar. Quizás eso tiene su origen que la caballería ligera pues se dedica más un poco, puede ser un poco a la persecución, ¿no? A la persecución, al reconocimiento. Entonces, bueno, se supone que es más fácil cuando tú vas con la caballería ligera, cuando vas persiguiendo, es más fácil, digamos, inclinarse o darle un sablazo curvo al enemigo, ¿no? Entonces, los ingleses se quejaban mucho de que sus sables eran de mala calidad, que tendían a doblarse cuando impactaban con el enemigo. La caballería pues media o pesada, digamos, los jinetes de batalla, pues eran más de sable recto, no sé, el palas, ¿no? Como se conocía algún tipo de sable alemán, ¿no? Que era otra táctica distinta. A la hora de la esgrima personal, era más un sable de pinchar, ¿no? A la hora de la imagen clásica de un jinete de caballería cargando de caballería pesada, pues con el brazo en alto y el sable apuntando hacia adelante, ¿no? Y con el brazo extendido hacia adelante, bueno, pues imaginaos pues una línea de un escuadrón de 200 jinetes en dos líneas, pues viniendo hacia ti, ¿no? La verdad es que no sería algo muy, muy agradable de ver. Entonces, tal y como estoy comentando, si os dais cuenta, la carga es al sable. Es decir, la pistola es algo secundario. La puedo utilizar, bueno, pues si te han desmontado, pues como último recurso para que no te hagan nada. Es decir, eso de que se ve de que, bueno, que de que los jinetes tirotean y eso. Es decir, los jinetes tienen su pistola, tienen su. Se entrenaba para combatir con mosquete o con carabina, pero eso era sobre todo para un tema de reconocimiento, ¿no? Algunos de ellos iban armados con coraza y eso no forma parte en sí del entrenamiento, sino que forma parte de la psicología, ¿no? La coraza no era prueba de balas. La coraza, bueno, si están muy lejos, puede, ¿no? Pero la coraza era más bien un tema de que el gente se sentía más protegido. Entonces, no es lo mismo tú pegar una carga, estar entrenado para una carga sin coraza que con coraza. Con coraza se supone que, bueno, pues que te sientes invulnerable, ¿no? Es decir, estás pensando en los caballeros de la época medieval, ¿no? La coraza. Pasa que la coraza, pues te hace ser más invencible, ¿no? Es verdad, veremos, no todos los países tenían coracero, incluso la propia Francia, la caballería de la Guardia Francesa no tenía coracero, sin embargo eran los mejores jinetes de su época, ¿no? Pues otra cosa, bueno, que a tener en cuenta, España no tenía coracero, entre otras cosas, bueno, por el coste que tenía, pues una coraza, mantenerla y similares, ¿no? Aparte de sable, hemos hablado del sable, la pistola, la carabina. Y queda como último arma conocida la lanza. La lanza ha sido objeto de mucha mitificación, ¿no? Es decir, entonces, porque, bueno, es un jinete, un lancero, aparte de la lanza, también lleva una espada. Entonces, si os dais cuenta, ser lancero es todavía más trabajoso que ser un jinete normal. Es decir, tienes que aprender a manejar la lanza. Entonces, al principio de 1805, Francia no tenía lanceros, España no tenía lanceros, el Reino Unido no tenía lanceros. Rusia tenía algún regimiento, Prusia y Austria, muy poco, por el tema de, bueno, podían venir de la época todavía, de la época de la zona polaca, ¿no? ¿Por qué? Porque entrenar a un lancero era complicado, es decir, no es lo mismo la esgrima de sable que la esgrima de lanza, ¿no? Y sobre todo cuando el lancero es sobre todo la lanza un arma psicológica que te sirve para la carga. Ahora, cuando termina la carga o por lo que sea, estás parado o tienes que batirte en retirada o vas al trote o tienes que enfrentarte ya en escaramuza con un jinete enemigo, la lanza tienes que ser muy bueno para saber utilizarla. Eso aquí en Málaga, como anécdota, cuando fue el 200 aniversario de la conquista de Málaga por los franceses, hubo 10-12 jinetes polacos que vinieron aquí a Málaga y que hicieron cargas con lanza en el río de Guadalmedina seco. Entonces, la verdad que era un espectáculo bastante impresionante, la lanza en sí. Entonces, la lanza es una cosa que poco a poco bueno, pues parece ser que los ejércitos vieron que los infantes podían tenerle más miedo a un jinete con lanza. Entonces fueron aumentando el número de lanceros. Ahora, lo que no quita es que supiesen manejar la lanza, ojo. Ahora, tú ves que un lancero viene, tú no sabes si cuando está parado la sabe manejar o no, ¿no? Pero bueno, eso básicamente son el entrenamiento y el armamento, la panoplia que tenía a su alcance el jinete Napoleón. Uh-huh. No sé si, Tony, tú querías comentar algo. Sí, voy a comentar las cosillas muy rápidamente. Dani hablaba de la diferencia entre el sable y espada en la forma de ataque, que el sable era un arma más de tajo y en cambio la espada pesada pues era un arma más de ataque en punta. Y bueno, más que nada me ha llevado, los que seamos aficionados a esgrima deportivo que nos escuchen, pues les sonará de que realmente la espada pues un ataque solo en punta, si no recuerdo mal, solo contra el tronco, y el sable, que sí que he tenido años la oportunidad de practicarlo durante años, era ataque tanto punta como atajo y de cintura para arriba. Supongo un poco en tradición, pues como dice Daniel, que la idea del sable pues era tanto para atacar soldados en retirada como convoys de suministros, que también era otra de las funciones de caballería ligera. Y hablando de la pistola que comentaba Daniel, aquí he encontrado que la pistola, en algunos libros que he encontrado hay cierto mito sobre la pistola, que no parece ser que no era tanto un arma para el combate contra otros jinetes o hasta contra propia infantería, sino más bien que parece ser que se empleaba más, según recuerdo, en las memorias de un jinete británico mencionado en alguno de los libros de Osprey, que se usaba sobre todo para rematar a los caballos enfermos. Era como especie de arma de último recurso. Y sobre lo de la lanza, el arma de los lanceros, si no recuerdo mal, y Dani me corregirá, hay la anécdota que en su momento el propio Napoleón decía que la lanza era un arma inútil, que no tenía mucho provecho en los combates de caballería, porque evidentemente pues la primera fila golpeaba, pero las otras poco hacían, y que bueno, como mucho pues quizá los pequeños trozos de tela que llevaban en la punta se ve que al ir corriendo hacían algo de ruido, que creas que no, pues añadía cierta confusión a la batalla, pero que no era un arma muy útil, y se ve que para defender su punto pues hubo un sargento polaco que retó a varios jinetes de las guardias, que yo recuerde dragón seguro y otras unidades ligeras, a un combate individual con sus armas, y bueno, se ve que cuando los desmontó a todos, pues ya Napoleón vio que las bondades de la lanza y empezó a creer bastante más en ella. Sí, algo he escuchado de eso. Fue a raíz de la campaña de 1809 de los franceses contra los austriacos. Pues no sé si creo que la última batalla en Wagram, es posible que en la persecución en el último momento, la caballería ligera polaca de la guardia francesa, pues que era caballería ligera, que todavía no era lancero, pues, cogió incluso lanzas de las que habían dejado los ulanos austriacos y se sirvieron de ella, y es verdad que hicieron también bastante buen uso. A raíz de esa campaña, pues Napoleón dio orden de organizar más jinetes, digamos, de cambiar incluso regimientos de dragones, que había caballería media, y regimientos de caballería ligera, de cazadores de caballos, partirlo, si no me equivoco, en 6 regimientos de lanceros, ¿no? Bueno, pues lo que sea, bueno, se quedaría impresionado, y esa moda, entre comillas, pues parece ser que luego se fue imponiendo, porque para la campaña de Rusia también hubo más regimientos de lanceros por parte del reino de Polonia, y a consecuencia de ello, bueno, a partir de 1813, los regimientos que fue reclutando, por ejemplo, la caballería prusiana, pues aunque eran de Lambert, eran de unidades de milicia, de no regulares, pero todos se fueron reclutando como lanceros, ¿no? Porque bueno, porque sí, es como la coraza, ¿no? Yo creo que le da un poco más de caché al hecho de que te viene un jinete encima tuya y ya no solamente viene con la espada, sino que viene con la lanza, pues que te saca un metro al caballo. Entonces, pues te puede pegar antes, ¿no? O incluso a efectos de combatir contra el jinete, bueno, pues al final parece que la lanza es más larga aunque que el mosquete. E incluso esa tradición de lanza se fue imponiendo hasta nuestros días, cuando ya acabó la caballería. En la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los jinetes que había en los regimientos europeos eran lanceros. Salvo algún coracero que queda por ahí un poco despistado, pero los convirtieron en el lancero, ¿no? Por la fiebre de la lanza en la caballería, que empezó sobre todo en la guerra napoleónica. En la guerra de los 7 años, pues prácticamente no había ni un solo regimiento de lanceros. Estaban por ahí los cosacos, que estaban con su lanza. Bueno, los cosacos, lo que pasa es que los cosacos son cosa aparte. Los cosacos llevaban lanza, llevaban pistolas, llevaban sable, llevaban carabina y llevaban cualquier cosa que se hubiesen podido mangar a algún otro, ¿no? Pero no, la lanza fue verdad que fue una especie de novedad o que se terminó imponiendo en las guerras napoleónicas. Los ingleses fueron los últimos que después de las guerras napoleónicas fueron los que ya empezaron a reclutar regimientos de lanceros. Vamos, lo que pasa es que, bueno, no con mucho... La verdad que pasaron a la historia al final los lanceros ingleses por la carga de balaclava, ¿no? Bueno, pues vamos a lo siguiente. Vamos a ver el tema de las tácticas, de reconocimiento, combate, en fin, y cómo mantenían la disciplina. Que no, yo cada vez que veo los desfiles digo, ostras, cómo se mantiene una disciplina ahí. Es complicado. Pues sí. Pues a ver, básicamente la caballería tenía dos funciones en la guerra napoleónica. Primero, y no menos importante, táctica de reconocimiento. Es decir, encontrar enemigo, localizarlo, identificarlo, saber su número, situación, por dónde va, por dónde se retira, por dónde avanza, por dónde se le puede encontrar, y luego tácticas de combate. Es decir, una vez que se produce, se plantea la batalla, pues la caballería normalmente pues era la reserva de caballería. Es decir, estaba bien en el centro, en segunda línea, bien en los flancos, evitando el flanqueo del enemigo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Es decir, saber que la caballería son esas dos funciones: de reserva para acudir a un sitio que esté peligroso, o en reserva para lanzarla como choque final o como punto de ruptura. Sabiendo eso, que la caballería es un arma que suele ser, digamos, de una pistola de una sola bala. Es decir, una vez que lanzas tu reserva, luego es complicado, primero, reagrupar a los jinetes, recuperar los caballos, volver donde estabas. Claro, y entonces ahí estaba la habilidad, o era el sumum de la caballería, era cómo hacer lo que es el ataque de armas combinado, ¿no? Lo que decía en la época napoleónica era cómo, primero, castigar con la artillería, avanzar con la y entonces avanzas con la caballería, con la infantería, lo, digamos, lo castigas y luego lo rematas con la caballería, ¿no? O también puede ser otro orden, es decir, lo castigas con la artillería, atacas con la caballería, obligas a que el enemigo se agrupe y luego atacas con la infantería, con lo cual pues es más fácil asaltarlo, ¿no? Claro, eso en la teoría está muy bien, pero bueno, lo complicado es hacerlo en condiciones, ¿no? Que era, se supone, bueno, que el ejército de Napoleón, la Gran Armada de 1805, era, podía ser maestra en esa clase de combate, ¿no? Pero volviendo al principio, lo que son las tácticas de reconocimiento de la caballería era fundamental en la guerra napoleónica. ¿Por qué? Porque, aunque como decía ya Lee en la Guerra Civil Americana, la caballería eran los ojos del ejército, ¿no? Entonces, gracias a la caballería, por ejemplo, bueno, pues la campaña de Waterloo, un mal reconocimiento de caballería hizo que, bueno, pues que el ala de Grouchy se fuese por donde no tenía que irse. Un mal reconocimiento de caballería, como le pasó, por ejemplo, a Massena en la campaña de Portugal en 1811, hizo que, bueno, pues está avanzando y por no enviar la caballería, pues se topó de bruces contra el ejército anglo portugués en Busaco. Lo atacó frontalmente una gran colina, una gran meseta, y después de ser derrotado, envió de nuevo reconocimiento de caballería y descubrieron de que había un camino que flanqueaba la posición. Entonces, claro, ahí se ve la diferencia entre buenos o malos reconocimientos de caballería, ¿no? Es decir, los rusos, por ejemplo, la campaña de Rusia, gracias a la caballería, sobre todo de los cosacos, pues sabían perfectamente o tenían muy buen conocimiento de dónde estaban situados los ejércitos franceses y cómo y por dónde iban avanzando. Entonces, gracias a eso, pues nunca consiguieron ser copados por ejércitos franceses que eran muy superiores en número y en calidad y en cantidad, ¿no? Pero, sin embargo, al efecto de reconocimiento, no consiguieron, bueno, pues los franceses nunca igualar a por ejemplo, la caballería cosaca, ¿no? A efectos de saber dónde está el enemigo, por dónde está avanzando, incluso ocultar tus movimientos, porque la caballería, si, aparte para reconocer, si tú tenías un gran número de jinetes, un gran número de partidas de reconocimiento, impides que la caballería enemiga te pueda reconocer. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues si tú tienes por todos los caminos, tienes una serie de regimientos de caballería, pues bastante potentes, bien equipados, bien entrenados, si se acerca el enemigo, la caballería enemiga, e intenta pasar por donde tú estás, para saber, para coger prisioneros, para saber, bueno, este soldado, ¿de dónde es? ¿Por dónde anda? Pues si tú tienes jinetes que le tapan el camino, pues no saben dónde está. Entonces, ahí ya ha ganado parte de la batalla. Es verdad, por ejemplo, es decir, Wellington elegía su campo de batalla bastante bien aquí en la península, entre otras cosas, gracias a la caballería española, es decir, a la guerrilla española, a pie como a caballo, es decir, era muy conocido el aprecio que tenía el Wellington por los jinetes del empecinado y los lanceros de Castilla. No porque en una batalla pegase una cara de caballería, que yo sepa, en batallas campales nunca la pegaron, pero sí por la capacidad que tenían de reconocimiento y de investigar dónde estaba el enemigo. Es decir, la caballería francesa, bueno, aquí en España, pues era un poco, a efecto de reconocimiento, era un poco todoterreno, porque los dragones, que supone que eran la caballería pesada, eran jinetes de estatura media, caballos medios, sable recto, pues a todos los efectos sería caballería de choque, ¿no? Caballería pesada. Pero aquí en España, bueno, por la falta de más caballería, el tipo de terreno, el tipo de guerra, pues la caballería francesa tuvo que emplear tanto para la batalla como para el reconocimiento. Y eso en parte fue un hándicap. Pues sí. Bueno, ¿y qué podemos decir? Seguimos con el tema de las tácticas de combate. A lo mejor sí, combate ahora sí, porque hemos visto el tema de reconocimiento. Vamos al combate. Sí. Exactamente. Entonces, táctica de reconocimiento, es decir, que queda claro la habilidad que tienen que tener los ejércitos para reconocer el campo de batalla. Fundamental. Y cómo colocarse, ¿no? Claro. Claro, saber por dónde. No es cuestión de empezar con un hándicap, ¿no? Que esa es la cuestión. Uh-huh. O una situación desesperada, incluso, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos a ver las de combate, ¿no? Claro, entonces las tácticas de combate. Básicamente, digamos, la unidad básica de combate, igual que la infantería, es el batallón, la unidad básica de combate de la caballería es el escuadrón. El escuadrón, dependiendo de la nacionalidad, pues y que estuviese a tope de efectivo o no, entre 100 y 200 hombres, con mucho unos 200 hombres, y bien, varios escuadrones formaban un regimiento, que era, digamos, la unidad administrativa, y que es lo bueno, lo que no son los regimientos, o son el regimiento de lanceros polacos, el regimiento de los Cosgrey británicos, el regimiento de la guardia rusa, pues los regimientos de corazón austriaco, los granaderos a caballo franceses. Entonces, todo eso, bueno, están formados por escuadrones, el escuadrón que es la unidad de combate. Y el escuadrón se forma básicamente, pues, 100-200 hombres, en dos líneas. Es decir, cada línea rodilla con rodilla. Es decir, ya da igual que fuese caballería pesada, caballería ligera, la formación de combate era un escuadrón formado rodilla con rodilla. Con un espacio suficiente entre la primera línea y la segunda, de 5 o 10 metros, un intervalo, para que si algún jinete de la primera línea caía, digamos, no estorbase directamente, sobre todo cuando se iba al medio galope, al galope, al jinete que venía detrás, ¿vale? Entonces, el escuadrón es la unidad básica de la caballería, ¿no? Varios escuadrones forman un regimiento, varios regimientos forman una brigada, varias brigadas una división y varias divisiones un cuerpo de ejército. Pues, bueno, eso es parecido un poco a la infantería, ¿no? Lo básico, la carga básica, un escuadrón. Carga más superior a un escuadrón, pues ya la cosa empieza a complicarse, porque claro, es decir, aunque tenemos que el movimiento del escuadrón estaba dirigido por el corneta, pues claro, imaginaos en el fragor de la batalla, es decir, manejar un escuadrón, dos, tres, cuatro, solamente a toque de corneta era complicado, sobre todo por el ruido, ¿no? Entonces, las cargas pues solían ser, pues, digamos, lo que se llama un ataque escalonado, ¿no? Es decir, cargaba un primer escuadrón, si el enemigo resistía, es decir, ante el envite del escuadrón resistía, pues pasaba al siguiente, ¿no? Eso es lo básico. Y las cargas podían ser, cuando tú ordenas varios escuadrones de un regimiento, vamos a suponer un regimiento de coraceros que tiene, pues, la media, cuatro escuadrones, pues pueden cargar todo en una sola línea, teniendo en cuenta que esa línea podía extenderse perfectamente por unos 500 metros de largo, es decir, un regimiento de 600 hombres podía ocupar, pues, 500 metros de largo. Eso en sí es una formación un poco, si los que hayan hecho la mili, yo no, pero es complicado de mover a la vez, pues, tanta gente. Entonces, la otra manera de cargar era cargar en columna de escuadrones, es decir, pues, cada regimiento forma los escuadrones uno detrás de otro y van avanzando. Entonces, como siempre digo, hay que intentar quitarse de la cabeza la imagen básica de las películas que hemos visto desde niño de las caras de caballería. Es decir, la cara de caballería empezaba al paso, seguía al trote, pasaba al medio galope, al galope y luego ya la carga. Es decir, la carga, los últimos 20 metros. Es decir, había un general, Lasalle, que es el general que hemos estado comentando antes, decía que cuando él estaba al mando de su brigada de caballería y veía venir hacia él caballería enemiga, si veía que a 200 o 300 metros los jinetes enemigos ya estaban al galope o a la carga, decía que eran hombres perdidos. Porque sabía que en los últimos 200, 300 metros, si vas a la carga, te vas a desordenar. Es decir, ya no vas a ir rodilla con rodilla, con lo cual basta con que el muro de jinetes que se pone ahora en marcha avance para que el enemigo retroceda. Es decir, lo que hay que tener claro es que los caballos no chocan. Es decir, cuando un escuadrón de caballería da el toque de avanzar, empieza a avanzar rodilla con rodilla. Va avanzando y pasa el trote. Va avanzando y pasa el medio galope. Cuando está normal a 200 metros del enemigo, pasa el galope. Y ya cuando, como decía, cuando ya se le ve prácticamente el blanco del ojo, da el toque de carga. Entonces ya has perdido totalmente tu formación y se supone que el enemigo ya ha salido huyendo. En el caso poco probable de que el enemigo no saliese huyendo al ver venir los jinetes, claro, la caballería tiene dos opciones. Si el enemigo aguanta, te tienes que parar y dar media vuelta. No hay otra cosa. Si no ha aguantado, entonces lo persigue. Y en los pocos casos raros, sobre todo en enfrentamientos con caballería, podía ser que los dos regimientos que se estaban cargando mutuamente se encontrasen, pero esto es muy, muy raro, a la vez, y se parasen y empezasen a hacer lo que se llama la esgrima de sable jinete con jinete. Pero eso era lo de menos, y era una cosa, ya digo, rarísima. Lo normal es que cuando una caballería carga, el enemigo que tiene delante, bien sea infantería, bien sea caballería, pues o vuelva a grupas o se rompa. Siempre, claro, siempre suponiendo que tú aguantes. Otra cosa es que el enemigo, el escuadrón que está cargando, pues como consecuencia, si estás cargando a infantería, de las bajas que te han hecho, bueno, pues has roto tu línea, es decir, hay muchos huecos, la infantería, pues dice, bueno, aquí realmente no hemos cargado la mitad, así que nos quedamos. Bueno, pues si está cargando por escalones, que era la carga básica que hacía la caballería, pues ¿qué hacen? Bueno, pues dan media vuelta y el siguiente escuadrón continúa la carga. Claro, la cosa es, ¿aguantará la infantería esa carga? Bueno, pues ahí estaba la habilidad de los infantes para aguantar o no, ¿no? Lo normal que era, bueno, pues eso dependía cómo estuviesen los jinetes o los caballos. Ya digo, y aquí es donde viene, bueno, podemos traer a colación lo que hemos comentado antes, los diferentes tipos de caballería. Es decir, si está cargando un escuadrón o varios escuadrones de coraceros rusos, pues son hombres grandes, caballos grandes, yelmos grandes, porque normalmente la caballería pesada no tenía un chaco como tenía la infantería o un gorro de pelo, sino que tenía un yelmo normalmente brillante para que destacase más y encima alto, ¿no? Entonces, claro, si está cargando un regimiento de coraceros y enfrente, por ejemplo, tiene un regimiento de cazadores de húsares, bueno, normalmente son jinetes más pequeños y caballos más pequeños. Incluso, bueno, pues a efecto del ruido que hace, no es lo mismo cargando un caballo que pese 200 kilos que 300 kilos, el ruido que hace. Imagina el ruido que puede ser ya un regimiento que se te viene encima al medio galope, ¿no? Impresionante. Entonces, lo normal que es, bueno, pues si que la caballería que tuviese peor moral o, digamos, peor calidad, no es que fuese atravesada por los coraceros, sino que directamente se diese media vuelta. Eso es lo que hay que, mucho, bueno, muchas películas, o incluso videojuegos, pues parece que ensartan al enemigo. No, al revés, incluso cuando la caballería huye, la caballería que carga normalmente no la alcanza. ¿Por qué? Porque la caballería que está cargando intenta mantener el orden. Una caballería que huye normalmente es, pues cada uno corre por su vida, ¿no? Entonces, digamos, eso es el enfrentamiento que tenemos que tener claro, lo que es las cargas de caballería. Que como el enemigo no huya, pues una de dos. O si es contra caballería, hay un enfrentamiento uno contra otro, o si es contra infantería, que la infantería aguante, sobre todo básicamente. Eso, digamos, es a los efectos de, bueno, sobre todo cómo es el enfrentamiento de caballería contra caballería, que uno de los dos da media vuelta. Da media vuelta, claro, si tenemos cargas escalonadas, claro, si el primer escuadrón, pues no ha aguantado la presión y ha dado media vuelta, tenemos el segundo, o un tercero, o un cuarto. Entonces, de ahí vienen lo que son las grandes cargas de caballería y la habilidad de los comandantes tener siempre, entre comillas, el último escuadrón en reserva. ¿Por qué? Porque es el que te puede dar la victoria contra otras unidades de caballería. Eso en caballería. Tema de infantería. Bueno, pues tema de infantería, digamos, es otra historia distinta. Sobre todo porque, bueno, del punto de vista que el jinete está en alto y tiene una posición superior psicológicamente contra el infante. Entonces, bueno, el infante está agrupado en el batallón. Entonces, ¿cómo es una carga de infantería de caballería contra, bueno, su decisión ideal, contra un batallón de infantería? Bueno, pues el batallón de infantería, como hemos hablado en otros podcasts, en el de Waterloo Borodino, la infantería se despliega en tres líneas, o dos líneas son los ingleses. Tú tienes una línea de 800 hombres y tú estás viendo que te viene encima una carga de caballería. Pueden ser de un escuadrón, de dos, de tres, de cuatro. Y bueno, el caballo, lo que está viendo delante suya es una línea, es un muro. Entonces, los caballos del primer escuadrón saben que tiene delante un muro. Entonces, el jinete carga, y volvemos a lo de siempre, si el infante o los 800 infantes no se mueven de su sitio, la caballería no avanza, la caballería no choca, no da vuelta. Si el infante, encima, hace una descarga o dos descargas cerradas suficiente para vaciar parte de la silla o para hacer baja, aparte de los jinetes que están cargando, hará que esa primera línea, pues, por moral misma, se dé la vuelta y se vaya. ¿Por qué? Porque han visto que no tiene a tu compañero. ¿Qué pasa? Si estás cargando por escuadrones, por oleadas, esa línea de infantería que acaba de descargar sus mosquetes, bien a 100 metros, bien a 50 metros, bien a 25 metros, bueno, pues puede que tenga una segunda línea de mosquetes cargados o puede que no, que la haya descargado toda de golpe. Pero aún así es una línea, pero ve que se acerca otro escuadrón. Entonces, claro, dependiendo de la moral de esa infantería, pues dirá, bueno, tengo los mosquetes descargados, pero soy una línea, ¿me quedo o no me quedo? Bueno, pues ahí está la moral de las tropas y la moral, sobre todo, de la caballería. Si la caballería ve, como en la segunda o tercera línea, que los infantes ya han disparado sus mosquetes, dirán, vamos hasta el final porque esta es la nuestra. Ahora, el infante también puede pensar, bueno, yo soy un muro, eso lo pensarán poco. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar en esos momentos? pues que algunos hombres de la línea empiecen a correr por sus vidas. Entonces ya son hombres perdidos. Es decir, en cuanto la línea se abre un hueco, ya el caballo y el jinete ya ve que no hay un muro, ya hay un hueco. Ya por ahí se pueden meter los caballos y ahí sí es donde empieza la escabechina. Ahí es donde ya, sobre todo la caballería ligera, es donde sí puede hacer de la suya. En el sentido que ya, en cuanto hay un hueco y corren los infantes, empiezan a correr todo. Volvemos al caso positivo, como se ve en la película de Waterloo. ¿Por qué hay una formación que se llama cuadro, que es propia de infantería, que es propia de la Guerra de los Siete Años y sobre todo de la Guerra Napoleónica? El cuadro no es sino otra cosa que una formación que le da moral a la infantería contra la caballería. ¿Por qué? Pues tal y como dice su nombre, una formación cuadrado en la que el infante ve que no tiene flancos. Y normalmente, si las líneas son de dos o tres hombres de fondo, los cuadros son de cinco o seis hombres de fondo. Con las dos primeras líneas, formando una especie de erizo, rodilla en tierra. Entonces, eso moralmente, porque al final estamos hablando que hasta la época de la ametralladora esto es una batalla de moral, el jinete ve que ya lo que tiene delante suya ya no es una muralla de dos o tres hombres, ya son seis u ocho. Y además no puede buscarle los flancos ni las vueltas porque resulta que es un cuadrado perfecto. Pero por otra parte, el infante también ve que ya, aunque un compañero suyo caiga o salga corriendo, realmente tiene otros cinco o seis compañeros que están muy pegados a él que aguantan. Y además sabe que por detrás nunca le van a atacar. Entonces, es más propio del infante, aunque haya descargado su mosquete, el aguantar, aunque vea que se le viene encima un escuadrón, otro escuadrón y otro escuadrón. Entonces, el ejemplo más que conocemos de eso, pues son los cuadros de los ingleses en Waterloo, ¿no? Que a pesar de las múltiples cargas de escuadrones, pues no se rompió en un solo cuadro. Entendemos como romperse un cuadro el que salgan huyendo, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que pueden hacer los infantes ante las cargas de caballería. Es decir, estoy en línea, me quedo en la línea, pego una descarga y adiós muy buena a los jinetes porque sé que no me van a tocar. Ahora, como sean infantes poco fogueados, pues alguno puede salir corriendo. Remedio, forma el cuadro. Pero ¿qué puede hacer la caballería contra el cuadro? Estará pensando el Wilson. Bueno, entonces eso es perfecto. Si toda la gente, los infantes se montan en cuadro, los caballos ya nunca hacen nada. Bueno, pues a ver, hay que hacer de la necesidad virtud. Entonces, aunque sea un cuadro, siempre, el cuadro tiene sus debilidades. ¿Cuál puede ser? Algunos teóricos de la caballería o generales veteranos intentaban cargar a los cuadros por su esquina, entre comillas, porque podían ser la zona más débil o hacer varias oleadas. Entonces, en vez de cargar en línea, pues cargas en columna de escuadrones todos los regimientos. Entonces, en las diferentes oleadas, poco a poco los infantes van descargando sus mosquetes y moralmente pues pueden pensar, no me da tiempo a cargar para todo lo que se me viene encima. Entonces, esa es la única manera, entre comillas, de poder hacer algo contra un cuadro perfectamente formado. Luego están las cosas un poco especiales que puede pasar contra un cuadro, que puede pasar, psicológicamente, aparte de otra anécdota que podamos ir contando. Tony. Sí, Ernesto, aprovechando que comentaba Daniel el tema de los cuadros y así, quería comentar una historieta que dejó Marbó en sus memorias. Y es que durante la batalla de Dresden hay un momento en que una división de caballería pesada francesa se encuentra con una brigada de infantería austríaca en un campo que está enfangado, lleno de lluvia. Y cuando la caballería francesa nota que los austríacos no disparan, pues el general que manda esta brigada, que es el general de Bourdesol, se acerca a los austríacos, les pide que se rindan, porque claro, como los mosquetes están mojados, no pueden disparar. A lo cual, claro, el oficial austríaco declinó la invitación argumentando, esta lógica, que en un campo embarrado la caballería francesa no podría cargar bien. Y aunque el francés pensó que realmente el oficial austríaco tenía razón, le dijo, muy bien, nosotros no cargaremos, pero traeremos artillería. Era uno de los principales enemigos del cuadro, un cuadro ante la artillería se lo podía fundir a cañonazos sin problemas. Pero claro, el austríaco dijo, el campo está muy embarrado, realmente no van a poder llevar las piezas de los cañones. Y ya cuando los franceses hicieron todos los esfuerzos y consiguieron llevar unos cañones y ponerlos a tiro, ya fue cuando los austríacos tiraron la toalla y, sabiendo que toda resistencia era fútil, decidieron rendirse. Voy a sacar la anécdota más que nada como viendo uno de los casos, pues que bueno, por mucho que se pudieran poner en formación de cuadro y aguantar allí, pues si te venía la artillería, imaginaos si ya en una fila ya podía hacer bastante daño, pues bueno, si encuentra una fila de entrada y luego la fila de salida, pues realmente la vida de un infante bajo la artillería en un cuadro era muy dura. Sí, la verdad es que sí. El tema de la artillería de caballo, a ver, no es directamente caballería, pero sí los teóricos y sobre todo los generales más veteranos, tanto franceses como luego los ingleses, la artillería de caballo, ¿qué quiere decir? Que son artillería con artilleros que montan a caballo, pues siempre se consideran unidades de élite, incluso que estaban al propio nivel de la propia caballería, ¿no? Es decir, dentro de la artillería, ser de artillería a caballo era de élite, y la unidad más digamos, más prestigiosa de la guardia, bueno, es verdad que son los granaderos, pero la artillería a caballo de la guardia, pues es de las unidades más prestigiosas, porque eran los que mejor sabían montar y los que mejor sabían, sobre todo, acompañar a las divisiones de caballería, a las brigadas de caballería en su avance, tanto en su exploración como en las propias batallas. Y ya te digo, a la hora de intentar hacer algo contra un cuadro, contra una línea, bueno, una de las posibilidades que había era que los propios caballos, pues ya como algún caballo enloquecido o herido, es decir, reventase propiamente un lado de un cuadro. Es decir, porque claro, un caballo voluntariamente nunca se va a estrellar contra un cuadro, pero si está herido o está cegado por una herida, por la batalla, o enloquecido porque, bueno, porque no ha podido aguantar la presión, pues es posible que se estampe contra un lado de un cuadro, y eso permita a parte del escuadrón colarse por ese lado del cuadro, por ese lado de la línea, y romper lo que es la unidad en sí. Yo quería comentar que no solo el estatus de élite de la artillería a caballo. Ahora, hace poco empecé a leer las memorias del general Alexei Yermolov, uno de los destacados generales napoleónicos rusos, y hay un momento que comenta en que fue asignado como teniente coronel en una unidad de artillería a caballo, y lo definía pues como una unidad de élite. De hecho, en el momento que es asignado, si no recuerdo mal, por 1801 o 2, o sea, algo antes de la campaña de Austerlitz, era la única unidad de ese tipo que había dentro del ejército ruso, que posteriormente tomará nota y reforzará esta arma. Sí, bueno, es decir, dentro de la artillería a caballo, ya desde la época de la revolucionaria, pero el uniforme de los artilleros a caballo, es decir, emulaba mucho el uniforme de los húsares, es decir, lo que en colorido, en calidad y en vistosidad, y los uniformes de la artillería a caballo de la guardia también se correspondían con... eran muy parecidos, tenían del estilo, aunque con otro color, del uniforme de los cazadores a caballo de la Guardia Imperial, ¿no? Porque era, digamos, era un estatus dentro de la caballería, pues era un estatus muy relevante. Es decir, tenían, por supuesto, claro, es que eran realmente jinetes, es decir, tenían sus sables y sabían combatir a caballo, sabían cómo abrirse paso a través del enemigo. Hay una anécdota, digamos, una especie de carga de caballería con la artillería enganchada de la artillería a caballo de la inglesa en la batalla de Fuentes de Oñoro, donde pues, había una batería de artillería a caballo inglesa que se vio copada por el enemigo, montaron los caballos y montaron los cañones, lo enganchan al armón, y fue los propios jinetes que formaban parte de la batería de artillería a caballo los que incluso a sablazo se abrieron paso a través de una unidad de cazadores a caballo francesa. Para lo cual, a ver, no está la artillería no está para cargar con los cañones enganchados, pero aún así pasó, ¿no? Hablando del tema de las cosas que pueden pasar con la infantería que forman cuadro, uno de los problemas que puede tener la infantería es, ante la caballería, es decidir qué hacer. Claro, porque el tema es, si se acerca la caballería o ves pues que tienes caballería a 500, 1000 metros y con posibilidad de carga, claro, ¿formas el cuadro o no formas el cuadro? Como decía antes Tony, lógicamente, si formas el cuadro es un blanco mucho más denso, y si el enemigo tiene artillería o tiene artillería a caballo como parte de su táctica, te va a dar muchas más bajas. Si no lo formas y tu infante no son muy fogueados, corre el riesgo de que te huyan por moral. Entonces, en ese que lo formo o en ese que no lo formo, pues en muchas de las veces que en la guerra napoleónica leemos en las crónicas de las memorias que un cuadro fue roto por la caballería, tenemos que pensar que no es que la caballería llegase al choque y con lo atravesarse por la fuerza del caballo, ¿no? Como se puede ver en la carga de los campos de Pelennor del Señor de los Anillos, sino que fue en sí que el cuadro no llegó a formarse, entonces había huecos por donde entraban los jinetes y ahí rompían. Pero ojo, y se dio hasta el caso, si no me equivoco, en un cuadro de Escocés durante la campaña de Waterloo en Waterloo en 1815, que se llegó la línea empezó a curvarse, a formar el cuadro, cuando llegaron lanceros franceses, el cuadro se llegó a formar con lanceros franceses dentro y los propios escoceses se cargaron a los lanceros que se habían quedado dentro. Entonces, el cuadro se formó, no se rompió y bueno, pues hasta el punto de que había jinetes que se quedaron dentro ante la formación de ese cuadro. Son cosas puntuales que pasan una vez cada mil, ¿no? Como también las cosas puntuales de cargas de infantería contra caballería, ¿no? Pero bueno, eso no era normal. Es decir, a lo mejor un campo embarrado o algo así. Pero la caballería, para cargar, tiene que ser, bueno, tenerlo en mente. Terreno llano, terreno fuerte, terreno liso, terreno duro y sin obstáculos en medio. Porque todo obstáculo que haya en medio de una carga de caballería, un bosque, un pozo, una elevación, un accidente del terreno, una zanja, eso impide, ralentiza la carga y permite al enemigo que formarse, ¿no? Es decir, hay una famosa carga, bueno, una anécdota, la batalla de Talavera, 1809, donde, bueno, parece ser que la carga de los ingleses contra los franceses fue detenida por una zanja donde se cayeron los caballos. Eso es lo que decían los ingleses a posteriori, ¿no? Para justificar de que habían sido vencidos, cuando en realidad lo que quizás pasó fue que un desnivel en el terreno hace que la carga de caballería pierda su ímpetu y vaya más lenta. Al ir más lenta permite a los franceses formar sus cuadros, establecerse hombro con hombro, cargar los mosquetes y recibir a los enemigos con descarga cerrada y bien ordenado. ¿Qué hace? Pues que ante una carga que sea desordenado como consecuencia de un accidente del terreno, no que los jinetes mueran porque caen en una zanja, sino porque la carga en sí pierde su orden, pierde su rodilla con rodilla, hace que los jinetes vayan hacia atrás. Entonces, por eso, la caballería, las tácticas eran, bueno, pues pueden ser simples, pero bueno, tenían su complicación en el sentido de buscar el terreno correcto, el momento correcto y los apoyos correctos, sobre todo. Y sobre todo, cosa que conseguían pocos países, que era colaborar las tres armas, sobre todo la artillería a caballo, cosa que los franceses tenían. Los austríacos, por ejemplo, bueno, pues hicieron una cosa que estaba entre medio, entre la artillería a caballo y la artillería a pie, que eran los jinetes de los cañones, en vez de estar montados en caballo, estaban montados en la propia pieza de artillería, ¿no? Lo cual, pues no deja de ser un remedio un poco surrealista, creo yo. Bueno, pues ¿por dónde queréis continuar ahora? Bueno, además yo quería comentarte una cosa, porque me estás hablando de... Antes hablaste de cómo se produce la carga de caballería, que al principio es lenta, pues va creciendo y creciendo, y luego ya cuando esté muy cerca ya es al galope, ¿no? Me acuerdo, hay una película que representa la carga de la Brigada Ligera contra los turcos en Bersiva en 1917, y creo que ahí representan perfectamente cómo es una carga. Sí. Esa, por ejemplo, lo representa muy bien, y eso que eran infantes montados. A ver, que no eran, como dice, se ve en la película, ¿verdad?, que no era caballería entrenada para ir al choque, como se ve en la película, que hablan que había una unidad de dragones propiamente dicha en la carga, ¿no? Pero la cosa es que moralmente se ve como la línea va avanzando y no cargar hasta el final. Pero claro, delante tenía, pues claro, una cosa que no tenían los infantes napoleónicos, que eran los fusiles de retrocarga y la ametralladora, ¿no? Pero bueno, pero al final la moral por parte de los jinetes australianos se impuso, ¿no? Creo yo, porque bueno, sabía que podían llegar al final, ¿no? Es verdad, hay otra película que también está relacionada con este tema, no es napoleónica, que se llama La última carga, de la carga de los ingleses en Balaclava, que también quizá refleja bastante bien cómo transcurría la carga, cómo es el momento de lanzar una carga. Lo importante es que el comandante de la caballería tenga la misma visión que el comandante en jefe, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te puede ayudar un poco a ver cómo va el tema este de la caballería. Incluso en las batallas que recreamos allí en el Club Comandante, pues el tema de la caballería es un tema siempre muy propio de discusión, ¿no? En la época napoleónica, es decir, ¿dónde la sitúas? ¿En qué zona la sitúas? Y claro, ver que entre comillas, que no te estorbe. Que aparte de que moleste al enemigo, pues bueno, pues que no te estorbe y que no la gaste antes de tiempo, ¿no? Bueno, ¿por dónde vamos ahora? Venga, vamos a hacer un apunte. La película que comentabais, ¿sí?, de los australianos está en español como Jinetes de Leyenda. Jinetes de Leyenda. Sí, si no recuerdo mal, tengo el DVD por casa. Muy bien, muy bien. Yo es que había visto un vídeo de esto que habían puesto la escena y la habían musicalizado, y la verdad es que ponía los pelos así. Aparte, si puedo comentar, la gallina en piel. Lo bueno de la película es que están todo el rato los alemanes que están sacando los turcos en plan, no, son caballería ligera, desmontarán y empezarán a combatir en orden de escaramuza. Y están allí, ahora desmontan, sí, ahora desmontan, se están acercando. ¡Achtung, sí, Achtung! Sí. Hombre, claro, lo que pasa es que ahí se ve lo que comentábamos, que solamente es importante el tema de que la caballería era buena si eran caballos grandes, jinetes grandes, sino también la moral, ¿no? Es decir, los propios, esa caballería como veían ser los australianos, pero si hablamos de caballería ligera, de jinetes pequeños, hombres pequeños, caballos no muy grandes, bueno, pero si ellos se ven, es decir, con posibilidades de que pueden romper el enemigo, da igual que no miden 1,75. Es decir, ellos van avanzando, son 200 jinetes, van rodilla con rodilla y el enemigo está enfrente. Si ellos siguen avanzando, por muy muy pequeños que sean o por muy sable curvo que tengan, aunque no lleven lanza, saben que se lo pueden, que pueden triunfar. Y eso pasaba, bueno, con algunos jinetes de bastante de élite. Lo mismo los cazadores a caballo de la Guardia Francesa, por ejemplo, teóricamente pues son caballería ligera, pues son cazadores. Pues sin embargo, pues eran los mejores. Bueno, de la mejor caballería del mundo, ¿no? Es decir, era como la Guardia Imperial a pie, pues la Guardia Imperial a caballo, ¿no? Entonces eso es muy importante a la hora de saber si puedes o no acabar con el enemigo, ¿no? Que eso es importante. Pero bueno, lo que, por continuar un poco, aparte de las tácticas y eso, si todo esto estamos hablando de tácticas con jinete entrenado, caballo entrenado, generales veteranos y formaciones veteranas. Todo esto que estamos hablando puede pasar a segundo término cuando te quedas sin reservas y te quedas sin jinete experimentado, como pasó, bueno, un punto de inflexión en Europa, creo yo que fue después de la campaña de Rusia. En la península no afectó, como podemos hablar luego, pero es verdad que en las tácticas de caballería después de la campaña de Rusia, pues hasta Waterloo, variaron muy mucho respecto de los años anteriores, en el sentido de que hubo una despoblación de caballos en toda Europa, de caballos entrenados, por la masacre de cientos de miles de caballos que murieron en Rusia. Entonces, eso hizo que tuviesen que cambiar las tácticas y que incluso fuesen, como decía antes Tony, mucho, mucho más sangrientas y mucho más, con muchas más bajas de caballería las batallas, lo cual puede parecer una contradicción, pero durante los años 1813 y 14. ¿Por qué? Porque al ser los jinetes de peor calidad, pues pasa como con la infantería, tienen que ir más agrupados, es decir, no puedes controlar los escuadrones, la carga por escuadrones. Entonces, en vez de ser por carga por escuadrones, en escalón, es decir, dejando espacio entre uno tras de otro, tienes que ir pegado uno contra otro. Con lo cual, si están disparando a la caballería, pues te hacen más baja. Con lo cual, si la primera línea desaparece, pues la segunda línea tropieza contra ella. ¿Por qué? Porque no ha dejado los espacios suficientes. Entonces hubo un punto de inflexión entre 1812 y 1814 respecto de las cargas de caballería. Aunque es verdad que se da en 1813 en la batalla de Leipzig, que fue la batalla más grande de la guerra napoleónica, quizás una de las batallas más grandes de caballería, que como fue Lieber-Wolwitz, pues es una batalla un poco sui generis, por lo que acabo de comentar, por la falta, digamos, de maniobrabilidad y la falta de calidad de los jinetes, porque claro, imaginaos, si han muerto varios cientos de miles de jinetes en Rusia, y de jinetes y sobre todo de caballos, ¿de dónde sacas caballos? El problema es que murieron caballos franceses, austriacos, prusianos, rusos, pues de todas las grandes naciones, salvo la parte que estamos hablando de España y el Reino Unido, lo cual se verá eso en la calidad de los jinetes hasta el final de la guerra napoleónica. Bueno, pues ¿qué pasa con la caballería inglesa? Esta baja, has mencionado aquí que los españoles y los ingleses todavía conservaban, ¿no? Sí, bueno, es que dentro de los comentarios inicial que hemos hecho respecto de lo que son las tácticas, la habilidad de los jinetes, entrenamiento, cómo se combate, la cadencia, y sobre todo la cadencia de la caballería. El caso de la caballería inglesa o el campo de batalla de la península, pues tiene su especialidad, como es que no estaba conectado con el resto de Europa. Es decir, desde 1810 Napoleón empieza a sacar unidades de caballería de la península, sobre todo, bueno, alguna especial, como pueden ser los lanceros polacos, como puede ser algún regimiento extranjero, y entonces en la península se quedan solamente regimiento de caballería ligera, muy bueno, muy experimentado, muy veteranos, y regimientos de dragones, aparte de un regimiento de coraceros, el 13 de coraceros francés, que combate el Levante. Pero tenemos el caso de los ingleses. Los ingleses pues empiezan con un ejército pequeño y reducido, pero su único teatro de operaciones después del desastre de Walcheren en 1809 será en la península. Entonces, al contrario que en otros países, los ingleses con el tiempo, es decir, terminarán en 1814 la campaña de España o de Francia con el mayor número de jinetes, caballos y calidad en su caballería. ¿Por qué? Porque los caballos ingleses no eran de la península. Los caballos ingleses eran de su remonta de caballos del Reino Unido y donde ellos compraban. Entonces, el dinero sí alimentaba la guerra. Entonces, los ingleses tenían tanto dinero para comprar caballos, tiempo para entrenar jinetes y luego tenían capacidad para alimentar a esos jinetes. Entonces, los regimientos de caballería inglesa en la península, a partir de 1810, sobre todo de 1811, cuando termina la campaña de Portugal y salen de Portugal y vuelven a la península hasta el fin de la guerra, va aumentando tanto en calidad como en cantidad como en calidad, ¿no? Si bien es verdad que había un problema con la caballería inglesa y que Wellington pues lo tenía en cuenta, que decía que con un escuadrón de caballería inglesa contra un escuadrón francés, victoria segura. Un regimiento de caballería inglesa contra un regimiento francés, que son varios escuadrones y tienes que empezar a controlar varios escuadrones, pues la cosa dudosa. Sí, una brigada de caballería francesa contra una brigada de caballería inglesa normalmente es victoria francesa. ¿Por qué? Por lo que hablábamos del control y de las reservas. Sí, Wellington decía que sus generales de caballería no sabían combatir. Sí, que eran unos pendencieros y que lo que les gustaba era el toque de carga. Entonces, ¿qué pasa? Que si en una brigada de caballería todos los escuadrones van a la carga a la vez, todos en cuanto ven que el primer escuadrón de caballería francesa ha roto, ha vuelto grupa y se va hacia atrás, el general del regimiento o el general de la brigada da orden de cargar a todos los escuadrones, ¿qué pasa? Que los caballos los pueden emboscar, y los pueden emboscar, se agotan, etcétera, etcétera. Claro, no quedan nada. Exactamente, exactamente. ¿Y eso no le sucedió eso en Waterloo, precisamente? Sí, sí. Un poco, digamos, el exponente o, digamos, el mosqueo de Wellington, pues estaba justificado porque se lanzaron las dos brigadas de caballería pesada, se lanzaron adelante, se lanzaron todos los escuadrones y, claro, numéricamente los franceses en Waterloo eran superiores, sobre todo en caballería. Entonces, llegaron hasta el final y no fueron capaces de controlar a la caballería. ¿Por qué? Porque aunque el pobre corneta se pusiese a pegar toque, pues los soldados, entre comillas, no obedecían. Y no solamente no obedecían, sino que el otro jefe de escuadrón o el otro jefe de regimiento, pues daba órdenes de continuar. Entonces, esa era la gran debilidad de la caballería inglesa. Es decir, tenía su gran habilidad, ¿cuál fue? Pues que con el avance de la guerra supo seguir entrenando soldados, supo seguir teniendo caballos y supo seguir, digamos, combatiendo, digamos, a la manera tradicional. Problema que... Cuidadito. Cuando tenía que manejar grandes masas. Sí, no tenía, decía, había generales, por eso, generales de caballería británicos, pues la verdad es que había alguno, pero bueno, uno de los mejores, que era Le Marchand, pues murió al frente de su brigada en Arapiles, como no podía ser de otra manera. Uh-huh. Bueno, pues algo más que decir de esta caballería inglesa. Bueno, pues a ver, lo que comentaba de la especialidad, los ingleses, a pesar de que eran muy buenos, no tenían coracero y no tenían lancero. Y es verdad que no lo sufrieron en la península y algunos dicen de que bueno, que era, es decir, era un hándicap cuando fue la batalla de Waterloo, lo cual se mostró totalmente incierto, porque realmente no hubo ningún problema en los combates entre los coraceros ingleses y los dragones pesados ingleses. Bueno, hay un tema que sí entra en colación con las naciones alemanas particulares, que se llamaban de la King German Legion. Es decir, eran jinetes y soldados que estaban, entre comillas, exiliados de Centro Europa, de los reinos que Napoleón se había anexionado para crear la Confederación del Rin, que se fueron a, sobre todo eran de Hannover, que se fueron al Reino Unido y formaron un regimiento, de los mejores regimientos, sino el mejor, regimientos de caballería en el bando británico, que eran los húsares de la KGL, los dragones pesados de la KGL, como son conocidos. Y dentro de esta conversión de lo que hablaba, pues en un momento determinado, pues un regimiento de dragones pesados se convirtió en húsares. Cambiaron su uniforme, eran más vistosos, pero realmente los jinetes podían ser los mismos y la moral era la misma, igual de grandote. Con lo cual, lo que comentamos de la diferencia entre jinetes pesados, ligeros y eso, y húsares o coraceros, bueno, no es totalmente rígido, sino que tiene su flexibilidad, ¿no? Entonces, claro, no había que confiarse, porque tú podías pensar que tenías delante un regimiento de cazadores y dices, ah, pues estos eran de los malillos, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que eran hombres de élite, tenían caballos grandes y encima, bueno, pues se creían invencibles. Bueno, pues ¿os parece que vayamos a un descanso? Sí, sí, perfecto. Sí, porque perfecto. Los caballos, los pobres, después de tanta... Tienen que abrevar. Yo creo que le hace falta agua, un poco de hierba, descanso, porque vamos, sí. Y los jinetes batirse en duelo. Sí, eso le es. Antes una copita de coñac. Eso es. Eso es muy, muy, muy propio. Ah, bueno, no sé si lo hemos comentado antes, cuando habéis hablado del tema de las cargas de caballería, y tú decías de la música de eso de la cara de los trenos. Hay una película que es el coronel Chávez, que se ve una línea de coraceros como y su carga en silencio, pero es por la nieve y también impresiona. Uh-huh. Bueno, pues lo buscaré. Venga, vamos al descanso y aprovecho para buscarlo. Venga, hasta ahora. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley. Bienvenido a El Valle de los Cercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común. Que no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro. Con Fernando Franco y Diego Graglia. Son nuestros tercos favoritos. Descubre nuevos podcasts en Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. Ya hemos vuelto de este descanso y vamos a hablar ya de distintos tipos de caballería. Vamos a empezar, pues, los que están más cerca del poder, como dirían en House of Cards, los círculos de poder, ¿no? Bueno, vamos a ir allá saliendo de bromas, vamos a ir a hablar de la caballería de la guardia. Es decir, de cualquier guardia, pues, ¿no? Pues de que se considere de dirigente, etcétera. Bueno, pues podríamos empezar, Dani, ¿con cuál? Hay tres principales, sobre todo vamos a hablar de dos, ¿verdad? Sí, realmente, a ver, hacer un epígrafe por el tema de la guardia es más por el tema de la propia Guardia Imperial Francesa, que era, vamos, como yo pienso, una especie de mini ejército a caballo, ¿no? Pero bueno, ya a colación de ella podemos hablar un poco de la Guardia Imperial Rusa y tocar un poco la prusiana y la española. Entonces, por decir algo de la Guardia Imperial Rusa, es verdad que era algo parecido a la guardia a pie, es decir, buscaban tíos grandes en caballos grandes. Y había diferentes regimientos de coraceros, pero, bueno, coraceros, aunque una cosa curiosa, eran de la guardia, pero muchos de ellos sin coraza. Entonces estaban los Chevalier Guard y los dragones de la guardia, es decir, digamos, y será un equivalente a lo que hay en la línea, ¿no? Entonces hay coraceros de la guardia, que en este caso podían ser los Chevalier Guard, los dragones de la guardia, había ulanos de la guardia, que sí que eran lanceros, y había incluso cosacos de la Guardia Imperial Rusa. Por esto mismo, y bueno, y húsares de la guardia. Por eso mismo que eran de la Guardia, por ejemplo, es verdad que podemos comentar una especialidad que estos cosacos de la Guardia no son como los cosacos al uso que podemos hablar a continuación, ¿no? Sino que eran, digamos, una unidad de élite con especial paga, especial uniformidad, digamos que eran de lo más importante de la caballería rusa. La Guardia rusa sí es verdad que combatía al estilo de la Guardia Imperial Francesa, es decir, había una división especial de la Guardia Caballo Rusa que se distinguió especialmente, a lo mejor no muy positivamente, en la batalla de Austerlitz, ¿no? Donde, bueno, pues se contó que había muchas, durante las últimas cargas de la batalla de Austerlitz a caballo, por parte de la caballería de la Guardia Francesa, pues se comentaba que había muchas viudas y muchas muchachas que llorarían en San Petersburgo por lo que le había pasado a sus pobres muchachos de la Guardia Imperial Rusa. Entonces, básicamente, bueno, lo que hemos comentado de los tipos de caballería que había. Uh-huh. Por un inciso respecto en general de toda la caballería, que es una cosa especial que no lo hemos comentado anteriormente, era una característica sobre los trompetas, es decir, la caballería, como dijimos antes, va por toque de trompeta, y es verdad que los trompetas de todos los jinetes, incluso de todos los países, tenían una característica, que tenían un uniforme especial al resto del regimiento y un color especial de caballo del resto del regimiento si había dinero. Entonces los caballos de los trompetas, vamos, eran de color gris, blanco pálido, un poco distinto al resto de los jinetes, sobre todo para verlo y para distinguirlo en batalla, ¿no? Esto es un inciso, bueno, que no tiene nada que ver con la Guardia Rusa, pero bueno, que era importante comentarlo. Pues eso hemos dicho al respecto de la Guardia Imperial Rusa. En Prusia también había una... El ejército prusiano había guardia a caballo, lo que pasa que prácticamente tras la batalla de Jena-Auerstadt, pues desapareció con el finiquito del ejército prusiano, pues los regimientos que había de caballería de la guardia, que provenían de la época de Federico de Prusia, pues dada la requisa de caballos que hizo Napoleón, pues los regimientos prácticamente desaparecieron. Quedó uno o dos regimientos de la guardia prusiana, pero vamos a extinguir, entonces no son dignos de mencionar. La guardia, caballería de la guardia inglesa, bueno, pues prácticamente era como la caballería de línea, y hacer especial mención a la caballería de la guardia, entre comillas, española, que era la brigada de carabineros de la guardia, bueno, de la guardia española, ¿no? De carabineros de caballería ligera, que sí se distinguió durante la guerra peninsular. Entonces, bueno, Tony, quería a lo mejor mencionar alguna cosilla. Sí, cuando Daniel comentaba que la guardia rusa cogía en principio como referencia a la guardia francesa, un poco antes, o sea, originalmente, la guardia rusa eran, por decir una forma, la aristocracia más cercana al zar. Recuerdo mal, los primeros regimientos de guardia vienen de la época de Pedro el Grande y es como, digamos, unas unidades más de protección, de amigos personales y así. Muchas veces simplemente aristócratas pues con un uniforme bonito para pavonearse ante las damas de San Petersburgo. Ahí el comentario sobre las viudas allí en Pesas de Petersburgo, en Austerlitz. Lo que pasa es que el zar Pablo fue el que ya empezó a mirar de hacer la transformación de esta unidad, de convertirla de una unidad de desfile, de lucimiento, de pura ostentación, allá una fuerza de combate. Y si no recuerdo mal, normalmente dentro del sistema de cuerpos del ejército ruso, ellos, la guardia era normalmente el quinto. Y decir que la Guardia Imperial Francesa creo que daría solo ella para un histocast de por sí. Chan, chan. Aparte de, no sé, podríamos aprovechar que estamos aquí de tirar un poco porque el hecho de las bondades del sistema de la Guardia, porque sí que por un lado creabas un ejército, no, la Guardia escogía los mejores soldados de los diferentes regimientos, los soldados más veteranos, los soldados... Y privaba a esos regimientos de un saber hacer, de un conocimiento, de una experiencia que posiblemente les hubieran ido mejor que no crear esa superunidad de élite. Que creas que no, pues creabas un cuerpo muy bonito, muy potente y así, pero en detrimento de la potencia del resto del ejército. No sé cómo lo ve Dani, si lo ve como yo o... Bueno, pues en los países que no eran, tanto en Prusia como en Rusia, bueno, como España, es lo que tú dices siempre, el origen de la guardia era por el tema de escolta personal del rey o, digo, guardia de la Casa Real, protección de la Casa Real, unidades de élite mejor pagadas, mejor, bueno, entrenadas, donde todos los nobles se querían apuntar, especialmente en Rusia. Y es verdad que en Rusia, digo, era un poco especial, por eso lo que tú dices, que forma parte de su división de la guardia, suele formar parte del quinto cuerpo del ejército ruso. En la parte francesa, entrando ya en ella, la guardia a caballo, yo creo que hacía un poco como la guardia a pie. En el sentido que sí, es verdad que la guardia a caballo, al principio, luego ya cambió como veremos, recogía la idea de la guardia, era recoger a los más veteranos y a los mejores soldados de todo el ejército, ¿no? Pero también servía como escuela de promoción, en el sentido que, bueno, cuando tú estabas en la guardia, estabas un año, dos años o tres años, podías pedirle el traslado a un regimiento de línea y llegabas con una graduación superior. Es decir, que el irte a la guardia era un aliciente, pero es que normalmente cuando salías de la guardia era un aliciente, pues normalmente salías con un ascenso. Es decir, había más probabilidades de ascenso porque el tener tu hoja de servicio que había estado en la guardia imperial, pues era un aliciente. Aparte de eso, del tema de la mejor paga, mejor preparación, comer mejor, todo lo... Es decir, la guardia imperial, tanto la de pie como la de caballo, como veremos, era objeto de envidia. Y bueno, algunas veces hablaban mal de ella, pero claro, todo el mundo quería pertenecer a la guardia imperial francesa. Es verdad que las otras guardias eran más por una cosa de élite puramente dicha o más clasista, y la guardia imperial francesa, bueno, era un poco más meritocrática, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Bueno, pues continuamos. Vale. Bueno, pues entonces, como iba comentando, ya hablando de la guardia imperial francesa, como decía, es un mini ejército a caballo. Entonces, realmente los orígenes de la guardia imperial francesa vienen en un cuerpo que se llama los guías, que estuvieron con Napoleón en las campañas de tanto de Italia como de Egipto, y la guardia de los cónsules, que era de la época republicana, ¿vale? Entonces, bueno, por poner el punto de partida que hemos puesto en la caballería napoleónica, a partir de 1805, Napoleón, cuando hace su gran reorganización después de la batalla de Marengo y cuando ya crea el imperio, es cuando crea la guardia imperial francesa, comenzando básicamente con las unidades de granaderos a caballo y cazadores a caballo. Por resumir un poco, pues los granaderos a caballo serían los equivalentes a los granaderos a pie, es decir, eran los soldados, entre comillas, más grandes del ejército, los caballos más grandes, encima con gorros de pelo que lo hacen aún más grandes, con la particularidad que no tenían coraza, sino que iban a pelo, ¿no? Entonces, este regimiento de granaderos, pues empezó, pues ya te digo, podía empezar el primer regimiento, pues empezó con 400-500 hombres y llegó a expandirse, y en la época de la campaña de Rusia, incluso en la campaña de 1813, llegó a expandirse a tener hasta 1.100 o 1.200 hombres en un solo regimiento. Entonces, claro, eso para un regimiento es mucho, en realidad, bueno, una especie de mini brigada, ¿no? Con muchos escuadrones, y eran básicamente lo que podíamos llamar caballería pesada, es decir, lo que estábamos hablando, caballería pesada, con un sable recto, y era, pues, prácticamente iba al choque, digamos, era la última reserva de las reservas, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que son los que destacan en toda la línea, ¿no? Una de sus estampas más importantes, o quizás más conocida, aparte de que, bueno, tienen un sobrenombre que eran como los dioses, e incluso la medida para entrar en los granaderos a caballo, pues eran 5 pies y 6 pulgadas, es decir, casi, pues, si no me equivoco, entre 1,75 y 1,80 de alto para poder entrar, ¿no? Y se habla de bueno, que durante la batalla de Eylau, creo que era el general Lepic el que los mandaba, pues estaban en reserva para intervenir cuando fuese conveniente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un cuadro muy importante, vamos, bastante conocido de Taille, lo podéis buscar cuadro de Taille, granaderos Eylau, donde se ve al general sufriendo un fuerte fuego de bombardeo, es decir, las típicas bolas de los cañones rusos que rebotaban, tú veías que venía y te llevabas tres o cuatro caballos hacia adelante, pues les decía que no agachasen las cabezas, que eran balas y no cagarros, ¿no? No estiércol que estuviese rebotando. Entonces, bueno, es una especie de la anécdota de la batalla de Eylau, ¿no? Donde formaron parte de la carga que hizo y que dio la batalla a favor de Napoleón, bueno, que fuese una especie de empate. Y claro, la hoja de servicio de granadero a caballo, pues participaron en todas las grandes campañas de donde estuviese Napoleón, porque siempre y exclusivamente estuvieron con Napoleón. Es decir, la guardia imperial siempre combatía con Napoleón. Eso hay que tener, la guardia a caballo siempre combatía con Napoleón. Es decir, no había cuerpos de la guardia, divisiones de la guardia que estuviesen, de caballería que estuviesen con otros generales. Sino siempre, o sea, que no podían ir con un mariscal, tenía que ir siempre con Napoleón. No, alguna vez, a ver, hay algunas excepciones. En España sí había algunos destacamentos de la guardia, sobre todo había algunos escuadrones que estaban, cuando todavía no estaba la campaña de Rusia, hubo escuadrones destacados en España. Y es bastante conocida, una de las anécdotas que hay, es que en la batalla de Fuentes de Oñoro, 1811, Después, bueno, antes de la campaña rusa, como estamos viendo, pues una de las claves de esa batalla fue que el mariscal Beseriez, que era uno del que solía ser el jefe de la guardia, tenía al mando a una serie de escuadrones de la caballería de la guardia que estaban de servicio en España, como cosa, digamos, anecdótica para una reserva personal, ¿no? Y se negó una, bueno, como él era el mariscal y el jefe francés en esa batalla era Massena, que también era mariscal, bueno, pues se dice que Beseriez no tenía claro que tuviese que intervenir y se negó a intervenir con la reserva de caballería de la guardia, que podían ser, creo que eran entre 900 y 1000 jinetes. Y es verdad que, bueno, que teniendo en cuenta que la caballería en esa época francesa en España, después del desastre de la campaña de Portugal, estaba en muy mal estado, pues esa batalla, bueno, esa intervención de la caballería de la guardia de diferentes regimientos hubiese sido clave, ¿no? Pero bueno, ahí nunca se sabe qué habría pasado, ¿no? Y ya te digo, los granaderos pues terminaron todas las campañas que participó Napoleón. Vale, estos son los granaderos a caballo. Digamos el equivalente, digamos, a la caballería pesada de la guardia, ¿no? Por hablar de la distinción de lo que hemos estado hablando. Luego estarían, por élite o por antigüedad, los cazadores a caballos de la guardia, que eran, bueno, le llamaban los invencibles o los muchachitos. Se supone que eran caballería ligera. Así que, bueno, en realidad eran los tíos tan valientes y tan veteranos como los granaderos a caballo. Y ellos sí tienen eso directamente, su origen en las guardias, en los guías que acompañaron a Napoleón en Italia, en Egipto y luego en Marengo. Para que veáis, digamos, cómo Estados Unidos, Napoleón con su guardia, es muy clásico ver que Napoleón tenía el uniforme que se le llevaba a las batallas, muchas veces era la casaca de los cazadores a caballo de la guardia, exactamente. Entonces, bueno, pues eran bastante importantes. Lo mismo, empezaron siendo un regimiento de 400, 500 hombres hasta convertirse hasta una mini brigada de 1.100, 1.200 hombres. A todos los efectos, sí es verdad que quizás tenían más, eran más de, no te voy a decir reconocimiento, pero los cazadores a caballo de la guardia tenían más funciones que los granaderos a caballo. Porque sí es verdad que formaban, bueno, una especie de última defensa de Napoleón, que formaban una especie de guardia alrededor de su tienda, una guardia a caballo alrededor de los campos de batalla, es decir, utilizaban las carabinas, montaban pequeñas escaramuzas para la propia guardia. Entonces, digamos, podía ser un regimiento, es decir, que todos los que estaban en la unidad de cazadores a caballo de la guardia, podemos decir de que eran unidades más bregadas de la caballería. Y es verdad que sí tuvieron una intervención, vamos, de las más conocidas de los cazadores a caballo de la guardia en la batalla de Austerlitz, donde, bueno, pues es verdad que hicieron algunos estragos con la caballería rusa, precisamente, bueno, con la de la guardia. Así fue un choque de guardias contra guardias. Es verdad, estos cazadores a caballo de la guardia, el uniforme era el más rimbombante y el más espectacular que había, ¿no? Porque aunque eran cazadores a caballo, llevaban un uniforme de húsares con el dolman, la casaca, la pelliza, el gorro de pelo no tan grande como el de los granaderos a caballo, pero bueno, de los que también quedaba impresión, ¿no? Continuando con la caballería de la guardia, por decir, digamos, estos pesados, bueno, pues sean los dragones de la emperatriz, bueno, pues que los creó Napoleón en 1806 para ser un equivalente a sus dragones de línea, pues llevarlo también a la guardia, ¿no? Para continuar creciendo con su mini ejército. Y el uniforme que tenían por los dragones de la emperatriz era muy parecido a los dragones de línea, ¿no? Entonces, bueno, pues el equivalente a la caballería media de la guardia, ¿no? La diferencia, bueno, que eran esos jinetes eran menos veteranos, eran menos experimentados, y con lo cual tenían menos paga que el resto de los granaderos y los cazadores, que eran la élite de la guardia, ¿no? Pero no por eso eran menos valientes o menos impresionantes, ¿no? Entonces, ¿verdad que estos concretamente, bueno, pues a lo mejor no tenían un sobrenombre, pero decimos lo mismo, es decir, participaron en todas las grandes campañas de Napoleón, los dragones? Seguimos con la caballería de la Guardia Francesa. Los siguientes de los que podríamos hablar, pues podrían ser, bueno, un poco pintorescos, que son los mamelucos de la Guardia, que, bueno, que provienen de las campañas de Napoleón cuando estuvo en Egipto, que... Perdona un momento, antes de pasar a los mamelucos, Tony quería comentar un par de cosas. Sí, habías hablado de los granaderos a caballo y yo buscando, para hacernos un poco la idea del estatus de élite de esta unidad, encontré los requisitos necesarios para poder entrar en ella. Y para poder pertenecer a esta unidad tenías que como mínimo medir 1,76 m, que pensemos que por el estándar de altura de entonces era una buena altura. Tener 10 años de servicio, 4 campañas y distinciones al valor, y la única excepción para poder entrar sin tener alguno de estos requisitos era poseer la Legión de Honor. Es decir, así nos hacemos la idea, pues, de qué clase de gente poblaba esta unidad. Uy, tener la Legión de Honor, ni más ni menos. Casi nada. Bueno, Dani, ahora sí, vamos a por los mamelucos, venga. Vale, pues como comentaba, sí, formando parte, bueno, es una especie de un escuadrón, una compañía de servicio de la guardia, asignado orgánicamente a los cazadores a caballo, eran los mamelucos de la guardia, que nunca fueron más de 100 o 200 hombres. Y estos tenían su origen en los mamelucos a los que Napoleón se había enfrentado durante la campaña de Egipto. Es decir, durante la campaña de Egipto, bueno, aunque no entra dentro de la parte de la caballería napoleónica, sí es verdad que Napoleón se enfrentó, digamos, pues a una de las mayores cargas de caballería que se les vino encima nunca a los franceses. Así que fueron las cargas de los mamelucos en la arena de cercana al Nilo, en las batallas del Nilo. Y es verdad que, bueno, los mamelucos, los de Egipto, eran una caballería, bueno, más bien rimbombante, no solían atacar en los encerrados, tenían una panoplia de armas muy variada, tenían turbantes, pantalones de bombacho, es decir, era una caballería más oriental, armado hasta los dientes, espada, martillo, trabuco, carabina, de todo un poco. Pero bueno, como caballería no era muy efectiva. Prácticamente todos los franceses la rechazaban con descargas encerrados, con sus cuadros, su artillería, pero los franceses, digamos, le tenían un punto de admiración. Y hasta tal punto de admiración que Napoleón, pues, se hizo acompañar de algunos de ellos a su vuelta de la campaña de Egipto. Y esa base de mamelucos, originariamente de Egipto, formó la base para formar los mamelucos de la guardia. No, nunca fueron más de 150 o 200 y tenían gente de todas las razas y colores. Por leer un poco, tenían gente montañeros de Georgia y circasiano, jinetes de Crimea, Arabia, Armenio, Egipto, abisinios, de Darfur, pueden ser incluso algunos de color, Albania, turcos, pues si eran, incluso dos de sus oficiales eran de Belén, la de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, pues era una unidad pintoresca. Es verdad que poco a poco, por las bajas, bueno, pues fueron perdiendo personal y afrancesándose, ¿no? Y lucharon muy bien tanto en Austerlitz como en Polonia, ¿no? La campaña de Polonia. Su armamento era el de caballería ligera, bueno, pues era su sable. Y bueno, algunos dicen que algunas veces daba algunos problemillas porque ya que muchos de ellos eran musulmanes, pues había problemas para enterrarlos, ¿no? O algo así. Pero bueno, era una unidad pintoresca, aunque muy efectiva. Es decir, ellos siempre estaban también bajo el mando directo de Napoleón. Entonces, bueno, poco a poco fueron perdiendo reclutas y incluso fueron rellenando parte de sus filas con reclutas que venían de Albania y de la isla Jónica. Bueno, supone que eran más orientales, entonces, bueno, por darle un toque un poco pintoresco. Bueno, siguiendo con la caballería de la guardia. Sí, sí, que ahora por cuál vamos, porque hay todavía unos cuantos ahí también muy pintorescos. Claro, exactamente. Sí, otros pintorescos que hay pueden ser la caballería ligera, más caballería ligera de la guardia, completamente los lanceros. Bueno, realmente caballería ligera empezaron los polacos, es decir, los polacos, los que estaban, bueno, Napoleón siempre estuvo respaldando por razones políticas y, bueno, y egoísmo propio a los polacos en el exilio. A raíz de ese apoyo, pues se formó una serie de legiones polacas al servicio de Francia. Y entre los mejores jinetes, bueno, pues los polacos tenían tradición de caballería, Napoleón acogió bajo su mando, después de la campaña del 7 en Polonia, formó una serie de escuadrones dentro de su guardia de caballería ligera. Es decir, ahora mismo sin lanza. Y eran caballería ligera polaca, y esos polacos son los que se distinguieron en la carga, la famosa carga de Somosierra, de la que ya se habló, si no me equivoco, anteriormente aquí en algún, no sé si fue de unidad de histórica de unidades de élite, si no me equivoco. Y es posible que se haya hablado, pero vamos, del hecho en sí tampoco entra mucho. Quien sí ha hablado, casi seguro, es Memoria de un Tambor. Eso es, estoy prácticamente seguro que sí que lo he mencionado. Yo hablo poco, pues, o sea, no al nivel de José Carlos, pero sí, en el episodio ese de las tropas de la caballería ligera polaca. Sí, la famosa, hombre, la famosa carga de Somosierra. La carga. Claro, exactamente. Hombre, en realidad no fue una gran carga por el número de intervinientes, porque fue solamente un escuadrón, pero sí por la acción de que, bueno, que gracias a la acción de un escuadrón de unos 100 hombres de las cuales fueron bajas, que fue el 80% en caballos y jinetes parecidos, pues conquistaron lo que parecía inconquistable, ¿no? Es decir, el paso de Somosierra, los que sois cercanos a Madrid, pues supongo que habéis pasado por allí, yo solamente lo conozco en fotos, y bueno, pues se llevaron esos jinetes después de algunos intentos de la infantería, pues sortearon hasta 4 posiciones artilleras españolas que tienen entre 2 y 4 cañones, y el último jinete terminó sableando al oficial español al cargo, ¿no? Que el pobre, por cierto, si no me equivoco, creo que era Benito de San Juan, luego fue masacrado por españoles en un pueblo acusándolo de traidor, ¿no? Pero bueno, anécdota aparte, sí fue una acción bastante heroica por la cual los polacos se distinguieron y siguieron formando parte de la guardia, distinguiéndose igualmente en la batalla de Bagram, a raíz de la cual dicen que Napoleón fue cuando eligió convertirlo en un regimiento de caballería ligera lanceros. Es decir, que ya que los austriacos sabían manejar la lanza y parece que era efectiva, y los polacos no le hacían asco a la lanza, se creó el primer regimiento de caballería ligera polaca de la guardia, que también, bueno, pues empezó siendo 400-500 jinetes y se convirtió otra vez en una mini brigada de hasta 1.100 jinetes, con los cuales entraron en la campaña de Rusia. Esto sí es verdad que se distinguieron especialmente porque, aun siendo polacos, aun rindiéndose a Polonia, bueno, perdiendo su país en 1813, 1814, siguieron formando parte de la guardia hasta la campaña de Waterloo. Siendo en Waterloo, bueno, pues la guardia se estructura, hay un regimiento de lanceros de la guardia y dentro de ese regimiento de lanceros sigue habiendo un escuadrón de lanceros polacos de la guardia. Digamos que eran los fieles entre los fieles, ¿no? Siguiendo con la caballería de la guardia, bueno, esto ya digo, un mini ejército, había otra unidad de lanceros que serían los lanceros rojos, los lanceros holandeses de la guardia, que se creó a raíz de que, bueno, que Holanda formó parte del Imperio francés, y entre las clases nobles holandesas y los veteranos de otros regimientos, lo que decíamos antes, pues Napoleón fue escogiendo a los mejores oficiales y mejores soldados y formó un regimiento de lanceros, es decir, ya empezaba un poco de la fiebre por los lanceros en la época napoleónica, y formó otro regimiento de lanceros holandeses de la guardia. Si bien es verdad que este solamente combatió en las campañas del 12, el 13 y el 14. En Rusia, pues prácticamente los pobres desaparecieron y se reestructuraron, pero bueno, seguían siendo parte de la guardia. Por continuar un poco con la guardia, la gendarmería. La gendarmería es una unidad un poco especial, son también soldados de élite, pero no forman parte exactamente de las tropas de choque de la guardia. Te voy a interrumpir otra vez, Dani, porque me parece que te quería mencionar algo, Tony, sobre los que hemos hablado antes. Sí, solo si nuestros oyentes tienen algún motor de búsqueda de imágenes, si buscan las de los uniformes de estos lanceros rojos, posiblemente de los más bonitos de la época napoleónica, unos uniformes de color rojo, de corte polaco, que la verdad son una delicia tanto de ver como seguramente de pintar. Sí, hombre, a ver, el tema de uniformología, bueno, yo no pinto, pero para la gente que le gusta tanto los cuadros como, decir, figuras para recrear batalla histórica o algo así, es verdad que la guardia francesa, pues es, digamos, el plato más apreciado por mucha gente, ¿no? Es decir, los uniformes, lo que tú dices, los lanceros rojos, los lanceros polacos, los mamelucos por el tema de su vistosidad, estos gendarmes porque son grandotes, entonces son de muy agradecer. Entonces, volviendo con la caballería de la guardia, la gendarmería formaba parte de las unidades de élite y, aunque parezca que no, era muy útil a los efectos de organización de tropas, vigilancia de todo lo que es la intendencia de la guardia y, claro, y eran tropas sobre todo de mucha, mucha confianza. Es decir, a los gendarmes no creéis que eran, digamos, los soldados, bueno, pues que no servían para otra cosa, sino que eran muy veteranos y, vamos, podían ser, digamos, perfectamente de está a la altura de los granaderos y eran escogidos con mucho cuidado, porque tenían que hacer muchas cosas, aparte de proteger al bagaje de Napoleón, su residencia, llevar órdenes a través de todos los ejércitos, y muchos de ellos también lo llamaban los inmortales, porque la verdad es que una vez que intervenía, aunque lo hacían poco porque eran a pequeña escala, pues sus intervenciones se hablaban por victorias, ¿no? Eso básicamente es lo que es la Guardia Francesa, que en sí, pues, es decir, es un mini ejército, pues estamos hablando de todos estos regimientos, podían, en su época de mayor esplendor, podían ascender a entre 4.000 y 6.000 jinetes, solamente de la Guardia. Y Napoleón, para más a más, para crear otra escuela de caballería, le añadió los escuadrones de la joven guardia en caballería, es decir, lo había en infantería, y todo esto eran pues reclutas que los añadían a los regimientos de la guardia para que les sirviese de entrenamiento para luego pasarse a la infantería de, a la, perdón, a la caballería de línea. Es decir, lo que estamos hablando, que eso era uno de los distintivos que diferenciaba a la guardia imperial francesa, incluyendo la guardia a caballo, de la de otros, de la de otros países. Es decir, que servía no solamente como unidad de élite, sino como acogimiento de veteranos, pero además entrenamiento de recluta con los cuadrones de la joven guardia que se añadía al, a, al cuerpo, y además como una manera de ascender. La asociación de Napoleón por la guardia era tal que en las últimas campañas, pues la falta de veteranos hizo que Napoleón, para, usando el ingenio, bueno, como último recurso, se obsesionó en crear, es decir, muchas unidades de la guardia, es decir, en aumentar sus unidades de la guardia hasta niveles en el papel estratosférico, ¿no? Es decir, el cuerpo de caballería de la guardia en la campaña de 1813 y sobre todo en 1814 prácticamente era superior a cualquier otro cuerpo independiente de caballería que operaba en Francia. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que si estabas en la guardia, bueno, pues eso te iba a hacer combatir mejor. Es decir, creó un regimiento que se llamaban los guardias de honor, así que para que la gente que todavía quedaba en Francia, que todavía no estaban en el ejército o estaban licenciados, había pasado su época, eran nobles, entonces creó la guardia de honor, que eran cuatro regimientos que estaban asignados también a la guardia, para que los muchachos nobles de Francia se apuntasen voluntariamente, bueno, experiencia en combate, para que ellos fuesen parte de la guardia imperial en los guardias de honor. Entonces era lo que llamamos de un estatus superior al resto del ejército, lo que no significa que, claro, que si era un recluta, era un recluta. Entonces, en la época, verdad, que en 1814, pues hay muchos casos donde ataques de la caballería de la guardia imperial pues se vieron recompensados con derrotas, ¿no? Bueno, pues ahora lo que toca es la caballería pesada. Claro, no podemos estar pensando en esa caballería medieval, sino estamos hablando de coraceros y otro tipo de unidades. Así que, Tony, somos todos tuyos. Bueno, por orden de volumen empezaremos con la caballería pesada y sobre todo con los coraceros, que los coraceros los podríamos considerar una evolución del caballero medieval, que a medida que ha pasado el tiempo y los siglos ha ido poco a poco perdiendo peso. Ya no encontramos armaduras prácticamente de cuerpo completo en la época de la Guerra de los 30 años y ahora encontraremos que o llevan simplemente un peto o a veces ni siquiera eso, que solo tienen esta denominación. Como hemos dicho antes, resumiéndolo mucho, si tuviéramos que hacerlo en una frase, serían señores grandes en caballos grandes y que son unidades muy escasas. Prácticamente solo Austria, Francia, Rusia y Prusia cuentan con un número significativo de regimientos. Por lo que hemos dicho, son tropas caras, son caballos difíciles de obtener o de mantener y eso complica mucho su mantenimiento. A nivel de equipo que llevan, normalmente iban armados con una espada de hoja recta pesada y un par de pistolas, aunque como hemos comentado antes, no se usaban muy habitualmente y a veces una vez se hizo un estudio con un regimiento francés y se encontró que solo un 20% de sus jinetes llevaban pistolas. Las corazas, que es un poco lo que hace emblemática esta unidad, normalmente muchas veces pasaban pruebas de protección. Se cuenta que se les pegaba un tiro con una pistola desde una cierta distancia y si la coraza aguantaba se entregaba para los combatientes y si no, pues evidentemente se rehacía de nuevo. ¿Cómo se acostumbra a utilizar? Pues ya lo hemos comentado antes a nivel táctico, o sea, son masas compactas actuando al choque, buscando el choque contra una infantería pues, que antes ha sido debilitada, sea por la artillería o sea por la propia infantería. Entonces, si entramos a hablar de ellos por países, nos encontramos con que en el caso de Francia, de 1665 a 1803, tiene solo un regimiento de coraceros, que hasta 1792 resultó ser el octavo. Bueno, ese regimiento de coraceros, bueno, con la revolución, los corasiers du roi, pasa a ser un regimiento a caballo durante la revolución. Y en 1803 Napoleón cogerá los regimientos a caballo, que eran la caballería pesada que tenía Francia en las guerras revolucionarias, y los transformará en coraceros. Aunque da la casualidad que este octavo regimiento a caballo, los corasiers du roi, pasará a ser el octavo de coraceros. Que para mirar de reclamar su estatus, de recordar esos tiempos pasados, en sus sillas pondrá la marca de primer regimiento y su propio coronel llega a decir que el primer regimiento de coraceros son, no son más que unos viles usurpadores. O sea, vemos un poco la idea del espíritu de cuerpo de esta unidad. Pasará el tiempo y se creará un 13º regimiento a partir del 1º provisional de caballería. Los regimientos provisionales normalmente se cogían con las unidades que había en depósito, en formación o en reserva, y se cogían pues unidades de varios regimientos y se las agrupaba pues en un nuevo regimiento para mirar de tapar las circunstancias si era necesaria más caballería. El 14º se formará en 1810 con unidades holandesas y el 15º se crea en Hamburgo en 1814, que es el que comentábamos antes, que bueno, como hemos contado muy al principio, que cuando están haciendo un ejercicio y desenfundan todos el sable, pues sus caballos que no estaban entrenados pues empiezan a huir a lo loco y causando un auténtico caos. Los regimientos de coraceros en Francia son regimientos de élite y hasta se cuenta que en un regimiento de coraceros se montó una prueba para los oficiales nuevos, los que se asignaba esa unidad, y que consistía en que se les daban 3 caballos, 3 botellas de champán y 3 chicas, digamos que predispuestas, de vida ociosa, alegre y así, y 3 horas para acabar con el champán, cubrir a todas las chicas y cabalgar 20 millas. Por supuesto que el orden, te puedes montar la prueba como quisieras, es decir, el orden de los factores no alteraba el producto. Creo que Daniel tenía un comentario sobre el 13º. Sí, comentar el 13º coracero es un regimiento un poco especial, porque fue el único regimiento de coracero que como tal estuvo combatiendo aquí en la Guerra de la Independencia. Prácticamente llegó, como tú has comentado antes, como regimiento provisional a España y luego se formó como 13 de coraceros, como regimiento con números provenientes, provenía sobre todo de escuadrones o de compañías de los depósitos de coraceros y carabineros. Y combatió durante toda la guerra, desde 1809 hasta 1800, prácticamente 13-14, que fue cuando dejaron la península, el 13 como tal, en la parte en el teatro de operaciones de Aragón, el sur de Cataluña y sobre todo Valencia, bajo el mando del mariscal Suchet, y la verdad que fue un regimiento que se distinguió bastante en todas las batallas. Tuvo una pequeña emboscada, entonces, a raíz de la cual se creó lo que podemos llamarse el único regimiento de coraceros españoles que hubo. Se le llama regimiento, pero bueno, a raíz de las corazas capturadas a este escuadrón al que le pillaron una emboscada cerca de un río. Pero, aparte de esta anécdota, el 13 coracero se distinguió en todas las batallas en las que combatió Suchet, especialmente con las caras que pegó en la batalla de María y sobre todo en la batalla de Sagunto, ¿no? Sabemos mucho más de él porque hay una memoria del coronel de Gonneville, que fue pues miembro jefe de escuadrón de este regimiento de coracero y bueno, tuvo una vida bastante, bastante importante durante la guerra napoleónica. Entonces el 13, a los efectos de curiosidad, es el único regimiento que combatió como tal en la Guerra de la Independencia. Supone que a lo mejor, que visto cómo era España, pues no había hierba de calidad para alimentar a más regimientos aparte del 13º. Uh-huh. Y a modo de cierre de los coraceros franceses, destacar que normalmente la altura mínima para entrar a esa unidad era medir 1,73 m, y la media, se hizo una estadística, cogieron varios coraceros de muestra, y la media estaba un pelín por debajo, 1,725 m. Pasaremos ahora a hablar de Austria, de los coraceros austríacos, que Austria contaba con regimientos de coraceros desde 1618. Y a los 9 que tenía, en 1798 se les suman 2 regimientos de carabineros y uno nuevo formado, con lo cual queda con 12 regimientos, que en 1802 se verán reducidos a 8. A título anecdótico hay que indicar que los jinetes de estos regimientos tenían una prenda obligatoria a llevar, que era el bigote. Era el bigote, excepto los oficiales, que debían llevar pelo corto y patillas hasta las orejas. Y a nivel, bueno, hemos hablado antes de los coraceros franceses. El coracero francés llevaba un peto que le cubría tanto el pectoral como el dorsal, tanto la parte frontal como la trasera, mientras que los austríacos, supongo por economía o así, solo llevaban un peto frontal. Y eso, claro, generó un problema en Bagram, en un momento en que hay un choque entre coraceros franceses y coraceros austríacos, que los franceses hacen batir en retirada a los austríacos, y claro, cuando los austríacos quedan desprotegidos, atacados por la espalda, las bajas fueron terribles. Si no recuerdo mal, hablábamos del orden de 1 a 8 en muertos y de 1 a 13 en heridos. Es decir, fue realmente en ese combate los cuarteles austriacos lo pasaron muy mal. Tras hablar de ellos y siguiendo que con... a lo mejor tenían que haber quedado de una manera más pareja o tal, pero es que la diferencia es enorme. Sí, a ver, y... dime, Daniela. Sí, el tema de las corazas y los austriacos, eso siempre ha sido tema de discusión, porque no se sabe hasta qué punto lo de la diferencia entre llevar coraza de peto y espaldar es cierta o no es cierta. En el sentido que, bueno, si hay un combate de esgrima entre dos jinetes y uno de ellos pues le da la espalda al otro, puede, pero lo que es una carga en sí, a efectos psicológicos o a efectos prácticos, normalmente el combate es frontal, incluso tú te ves el enemigo de frente, ¿no? Llevar coraza o no en la espalda, pues puede ser que, bueno, aparte de que es más caro, puede ser que al jinete, a ti como jinete, te da más confianza el estar cubierto por el frente o por la espalda que estar cubierto solamente por el frente. Eso sí, porque a efectos de combate, bueno, es verdad que lo que dicen de la persecución, un jinete que está huyendo o que está en desbandada normalmente va más rápido que un jinete que está persiguiendo. Todas cosas porque persigue, pues intenta mantener un orden. El que persigue, pues sí, pues tampoco no le va la vida en ello. Y al que huye, entre comillas, pues sí. Entonces, la historia está bien, eso es lo que tú dices, de la campaña del 9, de ese combate de Bagram, otro combate que hubo en Gale Glostein, creo que es, cerca de Ratisbona, donde también se dice que hubo un ataque y que los franceses atacaron por el flanco al regimiento de coraceros austriaco y que a raíz de que no llevaban coraza, pues parece ser que le hicieron más baja. Pero bueno, estos son de las cosas que a lo mejor forma parte de la mitología del caballero acorazado medieval, ¿no? Que, bueno, pues si tengo la coraza completa estoy mejor protegido. Pero efectos prácticos, bueno, es decir, si te atacan por la espalda, mala cosa. Ya da igual que llevas coraza o no lleves coraza, es que ya estás en plena derrota si estás ya protegiéndote con tu espalda. Sí. Y bueno, tras hablar de los austríacos, pues creo que podemos pasar ahora ya al Imperio Ruso. En Rusia nos encontramos que en 1786 habían 4 regimientos, cuyo número crecerá, y en 1813-14 hay 13, incluidos 4 de la Guardia, que durante el periodo de 1805-1807, o sea, las campañas de Austerlitz y las posteriores en Polonia, de las batallas de Ilo y Friedland, no van con corazas, pero luego posteriormente, ya en 1812 y así, ya irán equipados con ella. Entonces, para entrar en los coraceros rusos, como mínimo debías medir 1,70 m. Normalmente se enviaban soldados selectos de unidades de élite, de otras unidades, sobre todo de dragones, ulanos, jaggers a caballo y húsares. Y a finales de 1812 se formará un regimiento de coraceros con los dragones de Peskov usando corazas francesas capturadas. Entonces, también a título de anécdota, no sé si era aplicable a las guerras napoleónicas, pero lo encontré en una reseña de un libro sobre el ejército ruso en Crimea que me pareció muy interesante. Se hablaba que los coraceros de la Guardia daban una serie. Había como unas características físicas que parece ser que te determinaban la entrada en la unidad en la que fueras a pertenecer de la Guardia Rusa. Y resultaba que para entrar a coraceros se ve que tenías que tener una nariz prominente y que para ser húsar tenías que ser pelirrojo. O sea, a mí me hizo mucha gracia estas pequeñas fijadas que, hombre, son curiosas, pero viniendo de los rusos tampoco no deja de sorprenderte. Entonces, si hablamos de los prusianos, del reino de Prusia, Prusia contaba nominalmente en 1790 con 13 regimientos, pero que de coraceros tenían el nombre, que iban equipados sin corazas prácticamente hasta 1814. Estos 13 regimientos, buena parte de ellos son destruidos en 1806, pero cuando se hace el rearme prusiano, pues ya sabemos que el alemán es muy bueno burlando las limitaciones armamentísticas, se crean 4 regimientos nuevos en 1814. Y posteriormente, en la campaña de Waterloo, se les unirán un regimiento de coraceros del antiguo reino de Westfalia. No recuerdo mal, de los 4 regimientos que tiene en 1814, son el regimiento de la Guardia, el regimiento de Silesia, el regimiento del este de Prusia o Prusia Oriental y el de los coraceros brandenburgueses. Dentro de las monarquías alemanas menores también tenemos la de Sajonia, que durante buena parte de la irá oscilando, primero luchando contra los franceses, luego siendo su aliado. En Sajonia encontramos 7 regimientos que solo llevan petos y en 1810 se verán reducidos a 3, el de la guardia y 2 de línea. Entonces tenemos también el reino de Westfalia, ese reino que crea Napoleón Bonaparte para su hermano Jerónimo, uniendo varios principados y territorios alemanes, que contará con 2 regimientos de coraceros. Y me quería tener con ellos porque tenemos una carta, para hacernos un poco la idea del coste, tenemos una carta de Napoleón a Jerónimo en que salen comentados, en que dice, y cito textualmente, veo que tienes un regimiento de coraceros. Esta arma no me parece apropiada para ti. No eres una potencia suficientemente grande para tener tan respetable cuerpo de caballería pesada. Lo que debes reclutar es caballería ligera. Tu caballería debería componerse enteramente de cazadores. Aquí Napoleón en su micromanagement, en todo su apogeo. Lo que pasa es que al final pues Jerónimo dirá, esta boca es mía, y se quedará con estos 2 regimientos, de los cuales serán en 1815 serán los que pasarán a engrosar a los regimientos de Prusia. Pues encontramos también que el Gran Ducado de Varsovia cuenta con un regimiento y el propio Reino de España, pero de José Bonaparte, contará con, tendrá montar un regimiento de coraceros en 1812. Por parte inglesa, en ningún momento se crean regimientos de coraceros. Solo hay un conato, ¿eh?, cuando envían tropas a Holanda en 1794, que en el que los Royal House Guards se les equipa con corazas, pero se encontró que molestaban demasiado y fueron devueltas. Ni Dinamarca, ni Portugal, ni Suecia, ni el Reino de Italia contarán con coraceros. Y bueno, como ya ha indicado Dani, en España en 1810 se crea un regimiento de coraceros tomando las corazas capturadas del 13º de coraceros francés. Tras hablar de los coraceros, podríamos hablar ahora de los carabineros. Los carabineros nos encontramos sobre todo en Francia y sabemos que Napoleón hereda 2 regimientos, 2 unidades de élite, a las que para entrar tenías que medir como mínimo 1,79 m. Creo que Daniel quería apuntar una cosa. Sí, quería apuntar una cosa, sí. Sí, era solamente respecto de los carabineros. Aquellos que vayáis al Museo del Ejército de Francia, los inválidos, en la parte... No me digas. Vas a mencionar la coraza, la aquella, famosa, ¿no? Sí, es decir, una coraza. Te lo dejo. Todo el mundo, la tenía, todo el mundo, he buscado hasta la imagen y de quién es, te lo dejo a ti. Sí, sí. Pues hay una coraza allí en el museo de los inválidos, y esa coraza pertenece a un carabinero. Y la particularidad de esa coraza, bueno, sino el carabinero Favot, que murió en Waterloo el 18 de junio de 1815. Y la particularidad que tiene esa coraza es que se ve que tiene un agujero del tamaño, pues prácticamente de un puño, en su parte frontal derecha, con el metal hacia adentro, y un agujero en la parte de atrás de la coraza, del tamaño más grande que un puño, con la parte metálica hacia afuera. Y os podéis imaginar, pues, al coracero Antoine François Favot, de 23 años, lo que le pasó ese fatal día, el 18 de junio, cuando estaba cabalgando al frente de la segunda compañía del cuarto escuadrón del segundo regimiento de carabineros. Y pues, lógicamente, pues la coraza estaba claro que no era prueba de balas de mosquete poco y de balas de cañón menos. Es impresionante. Creo que en el Museo de la Marina, lo que pasa es que lo están arreglando, hay una coraza de caballería francesa. Algunos de los que vayáis por allí estado hace poco, a lo mejor lo podéis confirmar o desmentir. Solamente era eso respecto de los carabineros, pues es verdad que esa foto es, y esa imagen es impresionante, de las que hemos visto en directo. Sí, en los inválidos, el Museo del Ejército Francés, y en Les Invalides, llama la atención esa coraza. Y también, si no recuerdo mal, tienen una sala completa con maniquís de caballos y con los repetidos jinetes y equipados con uniformes, que es muy recomendable de visitar. Yo la última vez que fui pasé un buen rato allí y te haces bastante a la idea de cómo era la caballería de entonces. Y volviendo con nuestros amigos carabineros, al hablar de su equipo, estaban equipados con sables y pistolas. En 1805 se les equipará con mosquetes y en 1810 sus espadas rectas se sustituyen por sables curvos. Y para terminar en 1812 ya se les equipará con una carabina. Inicialmente iban con gorros de piel de oso y sin coraza, y recibirán coraza, si no recuerdo mal, a partir de 1809, que les da la coraza y casco. Y decir que con la caballería pasada, la espada de los carabineros y los coraceros solía ser la más larga. Estamos hablando de 97 centímetros de hoja. Bueno, y Dani quería hablar de los coraceros sajones. Sí, la verdad que hay una mención especial porque está hablando Tony del tema de los coraceros de los países menores. Pues hay una mención especial a la caballería sajona, que se distinguió por encima de todas las de todos los países alemanes, incluso por encima de muchos países de grandes potencias. Y con mención especial a la intervención que tuvieron los coraceros sajones en la batalla de Borodino, cuando protagonizaron el hecho más importante de arma de la batalla. Y lo protagonizaron los coraceros sajones del regimiento de Zastrow, que llevaban coraza, y los Guardadukorps, que se habían dejado, no se sabe por qué, las corazas en Sajonia. Y ellos, no debía decir ellos solitos, pero bueno, encabezando una división de caballería, que incluía los coraceros polacos y los coraceros westfalianos, aunque realmente ellos eran los primeros, pues se dirigieron a la carga contra el regimiento de Borodino, de el reducto de Raeski, que estaba en la parte central de Borodino. Y ellos mismos, sin apoyo de infantería, se lanzaron a la carga. Por delante se llevaron unos cuantos, dos o tres batallones de rusos que estaban protegiendo el lateral del reducto. Se llevaron para adelante, es decir, varios regimientos de dragones y batería rusa, y entraron al reducto no por el frente, sino por el flanco y la retaguardia. Y ellos mismos fueron los que tomaron el reducto, bueno, porque se llevaba ya varias horas que había aguantado varios ataques de infantería y de caballería. Entonces, la guardia de Kohl y los coraceros de Zastrow son los más, vamos, la caballería más importante o la acción más importante de caballería durante esa batalla, y claro, venían ya de ser un regimiento de renombre de la época de Federico de Prusia, y la verdad que en esta batalla de Borodino, pues se ganaron la fama que tenían en sus anales. Uh-huh. Y también quería mencionar un poquito de los dragones estos pesados. Sí, de los dragones, lo que estamos hablando de la diferencia de dragones pesados, dragones de la guardia inglesa. Es verdad que la carga más importante de la caballería británica durante la Guerra de Independencia la hicieron dragones ingleses, concretamente el tercero y cuarto de dragones pesados y el quinto de dragones de la guardia al mando de Le Marchand, que era el mejor general de brigada británico durante la batalla de Salamanca, en la que ellos solitos pues prácticamente se llevaron adelante a una división completa francesa. Si bien es verdad que le costó la vida a Le Marchand. Le costó la vida, pero bueno, algunas malas lenguas dicen que también le hubiese costado a lo mejor la vida tras la batalla, porque no se llevaba muy bien con el comandante de la caballería, que era Stapleton Cotton. Pero ya te digo, una carga de tres regimientos de dragones, con un poco, digamos, de similitud a la carga que hizo la brigada de caballería de la Unión en Waterloo, ¿no? Que fue la que rompió el ataque francés en Waterloo. Pues esta batalla de esta carrera de caballería de Le Marchand en los Arapiles, pues rompió el avance francés por que intentaba flanquear a Wellington. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Cualquiera que, si podéis buscar la batalla de los Arapiles, la carrera de Le Marchand, y veréis que bueno, lo que se puede hacer con tres regimientos de caballería. Aunque en sí la batalla de los Arapiles dará seguramente para un próximo Histocast. Pues sí. Entonces, bueno, hemos hablado de la caballería pesada, ahora podemos hablar de la caballería de línea, de caballería que está, pues, podríamos decir, en medio de la pesada y de la ligera. Creo que Dani quería, antes de meternos, mencionar otro más. Los carabineros, no sé por qué a la hora de buscar anécdotas siempre tienen cosas interesantes, ¿no? Entonces, aparte de que el cambio que hizo Napoleón a ponerle coraza le dio la vuelta a todo el regimiento y lo quería poner un poco en plan, no se sabe por qué, en plan griego, con el yelmo distinto al de los coraceros y eso, en Alemania, en una ciudad que se llama Eichstätt, celebran una misa anual todos los años a favor del primer regimiento de carabineros a caballo. Porque durante 1800, pues le tocó a los carabineros estar allí en aquella ciudad, y bueno, y todas las ciudades que acogían un regimiento tenían que, bueno, pues que darle cobijo, darle ayuda y darle dinero. Incluso habían tenido que vender los, bueno, pues joyas de la iglesia para pagar la contribución que les tocaba. Y no sabe por qué, o o bueno, les tocó la fibra sensible a los carabineros, los propios carabineros, pues cuando estuvieron allí alojados, dieron dinero de sus propios bolsillos para pagar la contribución y para recomprar los objetos de la iglesia, ¿no? Y bueno, como agradecimiento, pues todos los años al primero de carabineros se le dedica una misa anual. Así, bueno, a veces los soldados pues no eran tan malos y tenían su corazoncito. Bueno, podemos empezar con la caballería de línea y podemos empezar hablando de los dragones, que básicamente podríamos definirlo muy brevemente como infantería montada, inicialmente. O sea, cuando se empezaron a aparecer unidades de dragones, tenían esta función dual, aunque poco a poco pues pasarán a ir más montados y a andar un poco menos. Por lo que he encontrado, el origen del nombre hay varios. El que más se acostumbra a comentar es que las armas de fuego acostumbran a llevar, tienen una boca en forma de dragón y de ahí pueda venir el nombre. Siempre ha habido debate con eso, ¿verdad? Sí. A ver, pausa. Decía Daniel que el tema de la carga de los coraceros sajones ha saltado. No por lo que viene aquí, no. Dragones pesados ingleses, ¿estás con esos? A ver, que vuelvo con el guión. Bueno, los había mencionado de pasada, lo que habían llevado la coraza. Vale. Pues si quieres, Dani, lo que hacemos... Lo de los coraceros de sajones y vuelvo a empezar con la caballería. No. Seguimos como estamos, ¿vale? Y grabamos después los coraceros sajones y ya está. Para no perder el hilo. Ok. Yo lo introduzco y ya está. Vale. Y bueno, pues sigue. Para hablar de los dragones, podemos empezar hablando de los de Francia. Normalmente acostumbran a ir vestidos de verde, que estaban entrenados tanto como jinetes como infantería, y que sin hacerlo perfecto ninguna de las dos, pues iban defendiéndose un poco. Lo que pasa es que, claro, les faltaba esa cierta especialización, y normalmente los húsares siempre decían que ellos eran mejores espadachines que los dragones. Principalmente encontramos en 1800, recuerdo mal, son 20 regimientos. Napoleón formará 6 regimientos más, el 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º. El primero, el 21º, que como hemos visto no había salido esta numeración, se forma con dragones piemonteses. Y el 29º, que se formará posteriormente, se formará con húsares. Para 1811 hay varios regimientos, donde el primero, el tercero, octavo, noveno y décimo y vigésimo, que se convierten en lanceros. Y para la campaña de Waterloo solo quedan 15. Normalmente en combate suelen ir armados con sable, con un mosquete, más corto que el de la infantería, pero mejor que las carabinas de la caballería enemiga, con lo cual cuando tenían que tirotearse con jinetes austríacos, británicos o así, normalmente jugaban con ventaja. Sus caballos solían medir 1,53 m, 1,55 m, y la compañía de élite de estos dragones, que normalmente siempre iban con un casco metálico, acostumbraba a ir con caballos negros y también llevaban, si no recuerdo mal, gorros de piel. Como ha comentado Daniel, habían los dragones de la guardia, los dragones de la emperatriz, que para entrar a estos dragones de la emperatriz necesitabas presentar 10 años de servicio, 1,73 m de altura, 2 campañas de combate, saber leer y escribir y distinciones de valor. En los regimientos de línea, para entrar necesitabas medir como mínimo 1,70 m, aunque por lo visto la media era 1,68 m. Y si hemos de hablar de Francia o de los aliados que tenía Francia, podemos comentar también el caso de Baviera, que contaba con 2 regimientos. El primero, llamado el Regimiento de Dragones de Minucci, y el segundo, que es el Regimiento de Dragones de Taxis. Y también entre estos reinos alemanes pequeños que ayudaron al emperador, tenemos el Reino de Baden. Tenemos Baden, que contaba con un único regimiento de dragones. Hablando ahora de Austria, ya nos vamos por ahí por Alemania, en Austria las formaciones de dragones presentan muchos cambios, es decir, a veces crecen, a veces se reducen. En todo caso, constantemente contarán con 6 regimientos, de los cuales encontramos que hay 2 que son reclutados con tropas austríacas, que son el regimiento del archiduque Juan y el Hohenlohe. Y hay 3 regimientos más, hay otros regimientos, 4 formados por moravos y checos, que son el Knesevich, el Levena, el Ferdinand y el Rich. Que normalmente los dragones austríacos acostumbran a ir con casco metálico también, aunque si no recuerdo mal, sus uniformes eran blancos. Luego podemos hablar un poco de Prusia. Creo que Daniel quería comentar alguna cosa de los dragones a pie franceses. Sí. Sí, comentar que los dragones Napoleón creo que tenía una relación de amor. Bueno, primero no odio, pero un poco de desprecio respecto de sus dragones, porque bueno, no terminaba de aclararse si los dragones los quería como caballería de choque, como caballería de exploración, una cosa y la otra. Incluso la falta de caballos hizo que Napoleón en 1805-1806 tuviese hasta varias brigadas de dragones desmontados, pero desmontados porque es que no tenía caballos. Y la idea de Napoleón era, conforme fuese avanzando la campaña, coger y montarlos con los caballos capturados. Entonces, es verdad que ese dragones desmontados, pues la verdad que se comportaron no muy bien en los pocos enfrentamientos de escaramuzas que tuvieron. Entonces, la intención de Napoleón era intentar montarlo lo más rápidamente posible. Para subirle un poco la moral, en 1806, los que quedaban todavía sin caballos capturados en la campaña del 5, Napoleón los puso asignados a la división de la guardia. Iban caminando junto a ellos y, bueno, para darle un poco de moral. Pero aún así, bueno, Napoleón no está muy contento. La muestra es que en la campaña de España, Napoleón lo que envió fueron 24 regimientos de dragones. Es decir, la mayoría de los dragones siempre combatieron en España, no en el resto de los países. Parte positiva, que al final Napoleón se dio cuenta que los dragones sí habían mejorado. Entonces, la campaña del 13 y sobre todo la campaña del 14, la élite de sus regimientos se rellenó con los veteranos de la campaña de España. Pues imaginaos, pues, entre 1808 y 1813, durante 5 años hubo regimientos que no salieron de la península, regimientos de dragones, y aquí se hicieron, pues tuvieron que hacer de todo, es decir, cargar al choque, primera línea, reconocimiento, desmontado. Hay muchas crónicas de memorialistas de la península de luchas de puestos de dragones de 50, 25, 80 dragones en un puesto, en un pueblo avanzado, que eran atacados por la guerrilla española en 2 o 3 veces su número, y los dragones pues hacían función de infantería, ¿no? Y se defendían a pie con sus mosquetes de dragón, y luego, bueno, cuando hacía falta montaban y volvían a cargar, ¿no? Y en 1814, bueno, pues era renombrado que la vuelta de los dragones veteranos de España a Francia, bueno, que está recogida en muchos cuadros y en muchas crónicas, como que fue lo que en parte salvó o ayudó a que Napoleón en esa campaña hiciese los progresos y la gloria que tuviese, gracias a la caballería española de España, que era la única que daba veterana en todo, digamos, todo el centro de Europa, porque el resto de los países estaban bastante, bastante quemados. Entonces es verdad que los dragones al final de la época napoleónica tuvieron el mejor comportamiento de toda la caballería francesa. Incluso a muchos de los dragones, Napoleón los pasó a la guardia. Uh-huh. Bueno, por lo menos resarcieron. Sí. Tony, sí. Seguimos. Ahora seguiremos con los prusianos. A ver, en Prusia había cierta tradición de dragones que ya databa de la época de Federico el Grande. Sin más, recordar que en el listocast que hicimos de Federico hablamos de la batalla de Hohenfriedberg contra los austríacos, donde se extinguieron los dragones de Bayreuth, que hay la famosa marcha de los Hohenfriedberg March, donde salen bastante destacados, que es los que seáis cinéfilos, la marcha alemana, marcha prusiana que aparece allí en Barry Lyndon, en la película de Kubrick, pues es la Hohenfriedberg. A la muerte de Federico, Prusia cuenta con 12 regimientos, que en 1806 serán 14. Como sabemos, tras la derrota tendrá que reducirse el número de unidades y para 1815 contarán con 8 regimientos. Normalmente los dragones iban armados con sable y 20 soldados de cada escuadrón iban armados con carabinas. Estos dragones luchaban sin casco, inicialmente con bicornio, muy al estilo Guerra de los Siete Años, pero luego llegarán ya cascos y irán equipados con sables. Hay que contar que también dentro de la caballería de la Guardia Prusiana pues había un regimiento de dragones. A nivel de Rusia tenemos que normalmente iban equipados con casco y un abrigo verde. Era una unidad que existía desde la época de Pedro el Grande. Inicialmente contaban con muchos regimientos, con 37, incluyendo el de la Guardia, que en 1813 quedarán en 19. De los cuales, dentro de los regimientos que se reducen, 8 de estos se convierten en fusileros montados, mientras que el resto pasan a ser unidades de lanceros. Si hablamos de Reino Unido, nos encontramos con varias unidades, entre el primero y el segundo de Life Guards y los Royal House Guards, que son los conocidos de Blues, También tenemos al séptimo de dragones, el sexto de dragones, que pasará a ser el quinto. Bueno, cuenta, también hay el segundo de dragones, que es el más conocido, los Scots Greys. Y bueno, aquí, claro, en el Reino Unido tenemos la distinción, lo que se llaman los dragones de la guardia y los regimientos de dragones, que en el caso de los dragones de la guardia son 7 regimientos. Los más destacables serían los primero, el primero Dragons, el segundo los Queen's Dragons y el tercero el Prince of Wales Dragons Guards. Mientras que de los dragones normales tenemos el primero, los Royal Dragoons, el segundo, Royal Scots Greys, el tercero, el King's Owns y los cuarto, el Queen's Owns. Mientras que el sexto es el Inchkillings Dragons, algunos de los cuales son regimientos que han llegado prácticamente hasta la fecha de hoy. A nivel de España, en España también se contaban con regimientos de dragones. Podríamos destacar el Numancia, al empezar la guerra, y el Pavía, el Sagunto y el de la Reina. Nos encontramos que dentro de las fuerzas de la expedición de la Romana a Dinamarca hay 2 regimientos, los dragones de Almansa y los dragones de Villaviciosa. Y también habían los regimientos de dragones del Rey y Lusitania. Y a nivel de caballería de línea, contando con la española, pues nos encontramos con regimientos como el Regimiento de la Reina, el Montesa, el Regimiento de Voluntarios, el Regimiento del Príncipe, el Borbón, el Farnesio, España, Calatrava, el Santiago y el Montesa. Y en Dinamarca, dentro de esta caballería de línea, se enviaron 3 regimientos, el Regimiento del Rey, el Regimiento del Infante y el Algarve. Creo que Daniel, no sé si quería comentar algo sobre la caballería de línea, el regimiento de línea del Rey de Talavera. Creo que querías comentar alguna cosa sobre él. Sí, bueno, es decir, habíamos hablado que la caballería española en la época napoleónica, pues a lo mejor no era la que tenía los caballos más grandes o la que tenía, digamos, no tenía coraceros, el número no era muy buena. Cuando empezó la guerra peninsular, pues verdad que, como has comentado, había regimientos de dragones y regimientos de caballería de línea, que prácticamente eran iguales, pero estaban desperdigados por toda la península. Y bueno, pues cogió un poco a contrapié. Pero no obstante, hay un ejemplo de una, yo creo, de los más conocidos, de los más importantes, de una carga de un regimiento de caballería español, donde, bueno, si no digamos, pues casi decidió una batalla, o decidió al menos la mitad de la batalla, ¿no? Que es la intervención del regimiento de caballería de línea del Rey en la batalla de Talavera, en 1809, el 28 de julio. En esa batalla, pues esta carga pues decidió parte de la batalla. El regimiento en esa batalla tenía 384 hombres, con la particularidad que era un regimiento que sí eran veteranos de 1808, es decir, no era de los regimientos que se habían rellenado con reclutas, sino que, bueno, pues por cosas del destino, pues seguía siendo veterano de 1808, y además su comandante, que era el teniente general Juan de Nestrosa, lo seguía mandando desde 1808. Y eso se notó. ¿Cómo se notó? Bueno, pues por resumir un poco, bueno, pues la batalla de Talavera, que algún día hablaremos un podcast sobre ella, pues un enfrentamiento entre los franceses, de veteranos franceses, contra un ejército anglo-español, ¿no? Entonces, la parte española de la batalla, bueno, pues hubo una serie de ataques por parte de una división francesa, la división Leval, que estaba compuesto, bueno, pues no eran veteranos, y bueno, y tropas, digamos, pues fogueadas de Hesse, de Baden y de Principado alemanes contra un reducto español, el reducto del Pajar de Vergara. Bueno, entonces la caballería española pues estaba bajo el mando de teniente general Juan de Nestrosa, que era el comandante de la brigada, estaba en segunda línea. En un momento determinado, ante el segundo o tercer ataque de los alemanes, el coronel del regimiento de caballería de línea del Rey, que era el coronel de Lastres, pues él o su comandante de brigada, pues no sabemos exactamente cuál, dio la orden de cargar a esa columna francesa que estaba atacando el Pajar de Vergara, donde estaba el reducto de cañones franceses, de cañones españoles, con tan buena suerte o con tal habilidad en que puso en fuga a entre 4 o 5 batallones, 5 batallones enemigos. Entonces, algunos de ellos los cogió, bueno, el típico ataque de caballería por el flanco, y los puso en desbandada. Los alemanes se excusan con que, bueno, que formaron el cuadro para tim para tan, pero la realidad es que ese ataque alemán se vio coronado con el fracaso. Al propio coronel de Lastres, que fue herido, fue promovido a mariscal de campo, ya que fue, su carga fue la más exitosa de toda la guerra. Incluso, a ver, no lo decimos nosotros, en palabras del general inglés Whittingham, dijo: un regimiento de caballería española cargó a la línea francesa con éxito brillante. Incluso el propio mayor que mandaba uno de los batallones alemanes dice que lo cargaron 3 veces la caballería española y que se vio obligado a retirarse en cuadro, incluso que sus granaderos estaban diezmados. Es decir, que fue una carga, digamos, es decir, victoriosa por parte española sin paliativos, ¿no? Es decir, es verdad que era un regimiento de caballería de línea, con un veterano y un coronel al frente veterano. Entonces, bueno, las cargas victoriosas no solamente las daban los franceses y los ingleses, sino también los españoles. Bueno, algo nos llevamos. Trataremos, como dicen en un programa muy amigo, apúntalo, Oscar, trataremos de hacer ese programa. Pues eso, vale para otro Histocast. Tony antes ha mencionado uno, ¿no? Y pues ahora tenemos otro. Bueno, Tony, seguimos. Y tras tocar la caballería media, la caballería de línea, caballería media, podemos ya ponernos las botas y disfrutar ya de la caballería ligera. La caballería ligera normalmente está formada por unidades de húsares, por cazadores a caballo, o si queremos ser más puristas, les chasseurs de cheval o jägers de verde. Si nos metemos con los húsares, encontramos pues, que el origen del nombre, hay quien dice que viene de la palabra húngara húst, que significa veintena, pero en bastantes sitios lo he descartado y optan por que viene de la palabra hustar, que quiere decir bandido, que viene del serbo-croata húsar, que venía del latín cursarus. Normalmente eran unidades que los primeros húsares venían sobre todo de Hungría, de origen húngaro, y iban equipados con la pelliza, con el pels, que era originalmente de piel de lobo, que es esa chaqueta que a veces se llevaba allí por el hombro, sobre el hombro izquierdo, a modo de protección contra los tajos de sable, y originalmente servía en el ejército austriaco, aunque luego fueron copiados por muchos ejércitos, o fueron atraídos pues, por el enemigo húngaro, los enemigos de Austria, pues, fueron cogiendo, entrando en servicio, de países pues como Francia, que en el caso de Francia se crea el primer regimiento de húsares en 1692, los llamados Hussars Royals. Hay algunos regimientos comandados por húngaros en el ejército real francés, como el Bercheni, que el Bercheni lo forma un oficial llamado por ese nombre, y posteriormente, cuando llega la revolución, el regimiento estará comandado por el hijo de este fundador, que acabará ante toda la marea revolucionaria exiliado en Inglaterra, donde acabará muriendo. Pero bueno, el Bercheni tenía un mando húngaro, pero en gran medida era formado por alsacianos. La lengua de mando era el alemán. En 1791 Francia cuenta con 6 regimientos. Y entre 1803 y 1810 hay 10 regimientos, que con la anexión de Holanda serán ya 11. Se crearán 3 más en 1813 y uno nuevo se crea en 1814, que al poco es disuelto. Y para la campaña de Waterloo habrá 7 regimientos de húsares luchando a servicio de Francia. ¿Qué podemos decir de los húsares? Pues los húsares se decía que tenían el cuerpo más limpio y la mente más sucia. Se decía de ellos que las esposas los amaban y que sus maridos los odiaban. Y según el húsar Albert Jean Michel de Roca, el mundo se dividía para ellos en 2 partes. La zona alegre, donde los viñedos crecen, y la zona detestable, que carece de ellos. O sea, eran gente que vivía la vida a tope y, bueno, como hemos comentado antes, la famosa frase del general Lasalle, de que un húsar que llega a los 30 es un Juan Nadie. Para dar más peso a esta leyenda, pues decir que solo hay 4 regimientos de caballería francesa con 5 honores de batalla, y de estos 4 regimientos, 3 son de húsares. Normalmente iban armados con pistolas y sables, que son más cortos de los que las espadas que hemos comentado antes de la caballería pesada, de 97 centímetros. En el caso de los sables de caballería que plegaban los húsares, las hojas eran de 80 centímetros. Normalmente los jinetes de la compañía de élite montaban caballos negros, las de la segunda, las del segundo bayos, las de la tercera compañía en caballos castaños y las de la cuarta compañía en grises o blancos. Normalmente siempre llevaban chacos o gorros de piel. Entonces, tras hablar de los franceses, podemos hablar de los austriacos. En Austria habían 12 regimientos. 8 húngaros, 2 transilvanios, uno que se reclutaba en Pressburg, en la actual Bratislava, y otro en la por entonces llamada Kaschau, que ahora conocemos como Kosice, que si no me falla la memoria está en la República Checa. A ver, eran regimientos que tenían mucha tradición dentro del ejército austríaco, o sea, no olvidemos que durante la guerra contra Prusia, la de los 7 años, un regimiento de unidades húngaras al mando de Hadik toman Berlín, de la capital prusiana, y si tradicionalmente son irregulares, más tarde acabarán absorbidos por el ejército regular. Si entramos en Rusia, hay que decir que empiezan a aparecer regimientos de husares rusos en 1741, bajo la regencia de la gran duquesa Ana Leopoldova, pero en 1796 nos encontramos que no hay ninguno. Posteriormente, pues cuando llegue el zar Pablo en el trono, se crea el regimiento de husares de la guardia y ocho regimientos de línea. Para 1811 se crean 11 regimientos más el de la guardia, pero que en gran medida están armados con lanzas. Y para poder entrar en estos regimientos de húsares rusos, tenías que medir entre 1,65 m y 1,69 m. Dentro de los reinos alemanes que hemos comentado, podemos destacar que Sajonia cuenta con un regimiento de húsares en 1791. Si hablamos de Prusia, los regimientos de húsares prusianos aparecen en 1721, con una caballería ligera muy apreciada, sobre todo con unidades de élite como el quinto de húsares y con generales muy buenos, pues como el que hemos comentado antes, con el general von Ziden. En la campaña de 1806 hay 11 regimientos de húsares, mientras que en 1808, como hemos dicho, se reduce el ejército prusiano y ya quedan solo 6 regimientos. Que para la campaña de Waterloo serán doblados, serán 12, y bueno, no haríamos bien buen trabajo si no destacáramos el primer regimiento de Leibhusaren, que son los famosos húsares de la calavera, los húsares negros con esa calavera con las dos tibias, que bueno, los aficionados de la Segunda Guerra Mundial, la calavera de las tropas Panzer, esa calavera con las dos tibias cruzadas y sin mandíbula, es la calavera de este regimiento de los Leibhusaren prusianos. Uh-huh. Oye, ¿tiene que algo que ver con el... creo que se llamaba von Mackensen y tal? Sí, a ver, von Mackensen sirvió en ese regimiento. Pues, ¿ves? Bueno, me voy quedando con cosas. Una de las cosas, o sea, con el repaso que estamos haciendo las unidades de caballería napoleónica, este tipo de organización veremos que tendrá su continuidad en el tiempo prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, siguen habiendo regimientos de húsares, de coraceros, de dragones. Quiero decir, no es una cosa que dure solo ese conflicto, sino que esperemos que se prolonga prácticamente un siglo. E incluso algunas unidades posteriores, pues bueno, quizá perderán el caballo, pero los nombres de dragones mecanizados o así, se seguirán empleando posteriormente. Creo que Daniel quería comentar algo de los húsares de la Brigada Infernal de la Sal. No lo he leído antes, disculpa. No, lo iba a comentar al final, así que, Dani. Sí, no, solamente comentar, aparte, en el tema de los húsares, aparte de la famosa película que ya hemos hablado de los duelistas, hay una anécdota sobre el carácter de los húsares y más bien el carácter de la Sal, ¿no? Que era que en 1807, durante la campaña de Eylau en Golimin, se produjo un acontecimiento protagonizado por la Brigada de Húsares de la Sal, que la conocían como la Brigada Infernal, que la formaban el quinto y el séptimo de Húsares, perdón. En un momento determinado, en esta batalla que enfrentaba los franceses contra los rusos, pues se le encomendó la tarea a la Sal de cargar a una serie de piezas rusas que tenía delante. Hombre, cargar a una batería rusa, que suele ser numerosa, de frente, pues no es tarea grata. Es decir, pues, os podéis imaginar que puede significar el eso. Pero bueno, para la Sal eso, lógicamente, la orden se ejecuta y sus muchachos, que son la Brigada Infernal, que venían ellos mismos ya de hacer una gesta bastante increíble en la campaña del 6, pues capturando miles de prisioneros durante la campaña de Prusia, incluso, es decir, capturando una brigada de caballería, una ciudad completa, ciudades completas que se rendían ante ellos, pues ante la orden de cargar empezó a avanzar la caballería y no se sabe por qué se escucharon rumores en las filas de como que no avanzamos. Entonces, claro, la Sal podía imaginar que se dio media vuelta y se vio que no avanzaban. ¿Por qué? Bueno, había empezado, bueno, pues nada, pues una vergüenza, no pasa nada, pues la brigada se paró, vale. Y la batalla sigue, pero la Sal no se quedó ahí. La batalla continúa, en un momento determinado se dio orden de avanzar otra vez y la brigada tenía que avanzar y cargar al enemigo, que es lo lógico. Bueno, entonces recibió la orden de nuevo la Sal, la orden de avanzar contra el enemigo, hacer una carga contra la parte de la línea enemiga, Y en un momento determinado, pues la SAL, cuando van al paso y al trote, dice a la brigada infernal que se pare. Que se pare delante de los cañones rusos. Lo mismo que había pasado antes, pero ahora, la parada fue voluntaria. Los jinetes no sabían por qué, el coronel... ¿Por el deshonor o qué? Pues algo así. La SAL da orden de que se pare. Pero la SAL iba al frente, ojo. Y los dos regimientos se paran delante de tiro efectivo de bala rusa. Y durante una serie de minutos, no se sabe cuántos, para 5, 10, 15 minutos, pues que parecieron eternos, la brigada estuvo delante de la artillería rusa y lo único que se escuchaba era cierren la fila. Es decir, seguían recibiendo bolazos de cañón y lo único que hacían era cerrar la fila. El propio Lasalle tuvo dos caballos muertos bajo él. Es decir, uno, el segundo, le tuvo que pedir al trompeta, lo que decíamos del tipo de caballo de trompeta, que le diese su caballo para seguir él montado al frente de la brigada. Y así estuvieron durante una serie de minutos y tuvieron más de 100 bajas y sin hacer nada, solamente para expiar, digamos, o recuperar el honor que habían perdido contra la artillería rusa. Y ahí se quedaron, y bueno, se dieron media vuelta y volvieron a continuar. Como decía Lasalle, la infernal ha expiado su pecado. Pero imaginaos lo que tiene que ser por orden de tu general, tú que lo usas, es que era, digamos, pues vamos, que nunca se negaba una carga, un combate, parar y delante del enemigo, sin razón alguna, esperar y no huyeron. Ojo, es decir, parece un contradictorio, pero es la caballería que era, lo que hacía era cargar, estuvo parada como si fuese infantería delante del enemigo y por orden de su general, que estaba el primero, cerrando fila. Y bueno, una brigada que podían ser unos 500 hombres, pues imaginaros que 100 fallecieron parados delante de los cañones, lo cual no deja ser... Así también te digo una cosa, locura, ¿no? Así terminó la SAL, ¿no? Sí, hombre, sí, sí. Bueno. Le tocaba. Tenía muchos números para la lotería. Pero claro, lo de la brigada infernal, es decir, son de las cosas que es verdad que uno piensa, esa brigada era veterana de la campaña de Austerlitz y de la campaña de Jena, pero por lo que sea, hay un momento en que, bueno, pues el jinete, por eso decíamos que es una cosa de moral, que se para y le entra el pánico de Golimi. Bueno, pues espiaron su pánico, pues aguantó delante de los cañones. A la SAL lo conocemos en Istocas porque, si recuerdo mal, Istocas 36 trata de él. Alguien empezó a narrar sus aventuras por ahí. Alguien. Someone. Y bueno, seguimos. Y iba a cerrar porque estuve buscando, a ver, buscar sobre España, buscar información sobre la caballería española. Me ha costado bastante y no he encontrado nada de húsares, Daniel. No sé si tú tienes alguno ahí en el radar o... Sí, bueno, pasa, es decir, en España, como siempre, sí había, es decir, se crearon más húsares durante la campaña de España que al principio de los que había, ¿no? Al principio en España había solamente dos regimientos de húsares. El regimiento de húsares de María Luisa, que se disolvió al poco de empezar la batalla, y el regimiento de húsares españoles que estaban en Palma de Mallorca. Ese regimiento de húsares españoles, por la cosa de que estaban en Palma de Mallorca, sí es verdad que se distinguió bastante durante su primera intervención cuando volvió aquí a la península, porque eran soldados conocidos, y se formaron bastante. Luego ya es verdad que durante la guerra quedaron organizados hasta un máximo, creo que fueron de hasta veintitantos escuadrones, regimientos de húsares, ¿no? Porque bueno, era una cosa un poco de muy muy muy bonita, es decir, fueron húsares de Fernando VII, que son muy patrióticos, los húsares de San Narciso, húsares de Extremadura, húsares de Galicia, de Cantabria. Es decir, pues sí se crearon regimientos de húsares, pero como tal solamente había dos regimientos al principio de la guerra. Ojo, que eran otros regimientos que también eran caros, porque claro, el pagar el uniforme de un regimiento de húsares no era una cosa baratita. Pero bueno, estos sí es verdad que se distinguieron cuando pasaron a la península de Mallorca por el hecho de ser veteranos, y aparte de las unidades que se formaron. Es que para mí en España no hay húsares bonitos hasta las guerras carlistas, hasta que no aparecen ahí, por un lado, los húsares de la princesa y por el lado carlista, los de Ontoria y los de Arlabán. Sí, sí, hombre, y la hazaña de Diego León ayudó mucho, ¿no? Tenía bueno. Otro uniforme así bastante, bastante bonito. Sí, otro que también. ¿Y Antoni? Decía Daniel si podría ser León nuestro Murat. Sí, sí, hombre, Diego de León, vamos, realmente nuestro mural, y además teniendo en cuenta que tuvieron un final parecido, que los dos fueron, murieron fusilados, pues yo lo asemejaría. Pero es verdad, pero tácticamente y por la hazaña, bueno, sería otro histórico. Es decir, Diego de León quizás sea, tenga más coco que Murat, ¿no? Murat es un poco más, es la leyenda que se creó a raíz de sus cuadros, su uniforme rimbombante, y que era, vamos, y que era familia de Napoleón, lo cual, y estuvo con Napoleón al principio. Entonces, bueno, la familia que permanece unida, bueno, pues se engrandece unida, ¿no? Aunque Murat al final traicionó a Napoleón y también acabó fusilado, como le pasó a Diego de León. No sé si al final todos los que llevan uniforme de húsares, yo creo que acaban mal. Es decir, es una especie de cenizo. El cuñado de Napoleón, nunca mejor dicho. Sí, un cuñadísimo. Pero es verdad que los regimientos, los uniformes de Murat eran famosos. Empezó como un uniforme de húsar cuando él estaba en Francia con Napoleón, y luego, pues, en su seguimiento ya eran uniformes. Cualquiera que ponga en internet uniformes de Murat, pues verá toda clase de colores, chillones y similares. Todo un amplio espectro cromático. Bueno, pues podría ser el general del arcoíris, es decir, la verdad es que sí. Ese nombre bueno, también le pueden llamar general Ortera, o sea, no se cortaba. La verdad es que era muy libre de vestirse como quisiera. Claro, esas botas rojas que tenía, por ejemplo, claro, tú me dices, botas rojas, es decir, a los cosacos les molaba un montón, es decir, estaban todos como locos por cogerlo prisionero, porque claro, decía él coger prisionero, aunque en realidad era un especialista en reventar caballos, lo que pasó en la campaña de Rusia, una vez con él tenía, vamos, 10 o 15 caballos en servicio, pues le daba igual ir hacia adelante, él reventaba caballos, pero bueno, él tenía más, ahora los pobres húsares y caballeros ligeros que estaban con él, pues no le hacía tanta gracia. Tener un caballo y se acabó. Si tenían dos, pues con suerte. Es lo que tienes el mariscal. Exactamente. Lo que pasa es que si te llevan ahí a un sitio donde es probable que te maten a caballo, claro, vas acompañado, obviamente. Y bueno, para cerrar sobre los húsares, podríamos hacer una mención rápida a Gran Bretaña y decir que inicialmente no hubo regimientos de húsares británicos, aunque sí que el estilo de vestir húsar o húsar hizo bastante furor dentro de lo que es la Yeomanry, que es el nombre que tiene la caballería de pequeños terratenientes, a veces pelín irregular, con la que contaba el ejército británico. Una caballería, una especie de tradición. Caballería tradicional que prácticamente ha llegado pues hasta nuestros días. Está contra los regimientos de la Yeomanry durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1812, en que varios regimientos de dragones, el séptimo, el décimo, el decimoquinto y el decimoctavo, serán convertidos en húsares. Tras hablar de los húsares, podemos pasar a los cazadores a caballo. En el caso de Francia nos encontramos que el primer regimiento de chasseurs à cheval se forma en 1776. 4 años después, en 1780, cuenta con 6 regimientos que llegarán a ser 25 en 1795. Con varios números, pero faltando el 17º, que el 17º se disuelve y quedará vacante. Posteriormente, el 26º se creará en 1802. Luego en 1808 se crean 3 regimientos más, el 27º, 28º y 29º. El 31º se crea en 1811 y el 30 quedará vacante. Y como comentaba Daniel, los chasseurs à cheval de la Guardia Imperial son los preferidos de Napoleón. Como ha dicho él, acostumbraba a llevar su uniforme. En el caso de Rusia, que Rusia normalmente optaba por los nombres más alemanes, aquí tenemos los Jäger zu Pferde. En 1812 cuenta con 8 regimientos de dragones que serán convertidos en cazadores, y será el primer incremento de caballería ligera en el ejército ruso por entonces, llegando a haber incluso un regimiento de la guardia. Podemos pasar ahora a los chevaliers, para más que nada mantener ahí dentro del bloque de unidades que atacan en sable. Y en el caso de chevaliers tenemos, bueno, en el caso de Francia también nos encontramos con unidades de Chevaliers Lanciers, pero de Chevaliers, sobre todo en Austria, contamos que en 1789 hay 6 regimientos, 7 en 1791. En 1798 se serán convertidos en regimientos de dragones ligeros para ser de nuevo dragones. Y entre 1801 y 1802 se convertirán en chevaliers, 5 regimientos de dragones y se creará un nuevo regimiento. Algo después, en 1814, el séptimo de chevaliers será formado con tropas italianas y, como decía el general Daun, eran consideradas la mejor caballería ligera del ejército, con regimientos como los chevaliers de O'Reilly, que eran formados reclutados en Polonia, los chevaliers Vincennes y Klenau, unidades todas vestidas de verde. Chevaliers también tenía Baviera, concretamente 3 regimientos: el primero, Príncipe Real; el cuarto, Bubenhofen; y el quinto, Leiningen. Y los sajones también contarán con 4 regimientos que colaborarán con las tropas francesas en 1812 en su invasión de Rusia. Concretamente, a destacar los regimientos Príncipe Alberto y Príncipe Juan. Otro país que tenía chevaliers, bien país no, podríamos hablar de ducado, el ducado de Berg, un ducado que ostentaba Murat, que contará primero con un regimiento de chevaliers equipados con lanzas. Si no recuerdo mal, hasta si me voy a corregir a Daniel, pero me parece que llegaron a integrarse dentro de la guardia. Al menos les tenía considerados como tales. Sí, los caballeros ligeros de Berg yo creo que se integraron. Lo que pasa que, bueno, al final en la guardia quedaron los lanceros polacos y los lanceros rojos o holandeses, pues parte se integraron en ellos y parte se convirtieron o seguían como caballería ligera de Berg sin lanza. Pero ahora que los lanceros de Berg sí llegaron a tener un poco de renombre, aunque al final no sé si por el hecho de que serían alemanes, porque la verdad que en la guardia había alemanes como tal, en la guardia francesa como que no. Pero sí es verdad que tuvieron bastante, bastante renombre. Además, he contado por ahí que Napoleón era uno de los pocos regimientos que se autorizaba que el pendón que llevaban la lanza fuera hecho con hilo de seda, como una especie de distinción. Y aparte, si podéis buscar, como digo, ir buscando los uniformes de las unidades que comento, porque en el caso de los dragones, de los chevaliers de Berg, era un uniforme bonito, de un color rojo algo pálido, bastante digno de ver. Y como caballero... ¿Te iba a decir algo, Dani? No, creo que no. Y podemos seguir con los Light Dragoons, que británicos, como no, que todo te contaba por entonces con 15 regimientos y eran la caballería ligera más destacada por el lado británico. Para cerrar este apartado podemos hablar de los lanceros, o más bien de los ulanos, cuyo nombre viene de la palabra oglan, que en turco significa sirviente, que tenían su origen en la Crimea de los canes de los tártaros, entre 1441 y 1783, en que la escolta de los canes, de los canes tártaros, acostumbraban a llevar a primera fila jinetes con lanzas y detrás jinetes con sable, que con este nombre. Como hemos comentado, la lanza daba una ventaja inicial en el choque a los lanceros, aunque luego podía llegar a estorbar en el combate cuerpo a cuerpo. Y veremos que en las unidades que comentaremos, normalmente la estética de estas unidades era muy, pues, de una forma polaca. Normalmente iban con esa especie de chaco terminado en la parte superior en cuadrado, que sería la czapka, ya perdonaréis mi pronunciación polaca. Y la guerrera, llevan este tipo de guerrera con 2 filas de botones transcurriendo en paralelo que responde al nombre de kurta. En el caso de Francia, el primer regimiento de lanceros que se forma es en 1764, con el mariscal Mauricio de Sajonia, pero se disolverá en 1750. Para 1809 se crea el primer regimiento polaco a partir de los chevaliers de la Guardia Imperial. Se les arma con la lanza. Como decíamos, se contaba la historia de que se puso a un sargento polaco a combatir contra un jinete destacado de las diferentes unidades y al acabar prevaleciendo, pues se dice que Napoleón sintió más aprecio hacia los lanceros, mirando de crear las unidades que pudiera. Y bueno, aparte de que en 1810 se integra toda la guardia el segundo holandés, los lanceros rojos que ha comentado antes Daniel. En 1812 se crea un tercer regimiento con tropas lituanas. Además de estos lanceros, también contaban con la que era inicialmente la Legión del Danubio, que posteriormente sería la del Vístula, de 1808, de tropas polacas, que contaba con el primer regimiento de lanceros del Vístula, y en 1811 se convertirá a 6 regimientos de dragones en lanceros, y la que también se armará, convertirá en lanceros a la caballería legión hanoveriana de unas tropas alemanas al servicio de Francia, con lo que quedan 9 regimientos de lanceros hasta 1814, que en ese año el 7º y 8º se disolverán, pero en 1815 los lanceros de Vístula formarán un nuevo 7º regimiento. A nivel de Prusia, en 1745 se crean las primeras unidades reclutando tropas polacas, los Tovarksis y los Bosniaken. Por 1795 se forma un regimiento de tártaros, lo hecho resignados como los Tovarksis en 1800. Y estas unidades se fundirán y formarán el 9º regimiento de lanceros, pero en 1807 pasará a ser el 1º y 2º de ulanos. Se reclutará un 3er regimiento en 1809 y en 1815 se crean más regimientos, que son los que van del 4º al 8º. En el caso de Sajonia, en 1813 se convertirá a lanceros un regimiento de Chevoliers. Y en el caso de Austria ya contaban con regimientos en 1784, sobre todo reclutados en Galicia y en Lodomeria, con tropas de origen polaco. Podemos destacar el 1º de ulanos, los ulanos de Merwelt. También se formó un 2º regimiento de ulanos a partir del Freikorps del Graf O'Donnell. Ya movemos mandos holandeses. Posteriormente, en 1801 se creará el 3º, en 1811 se crea el 4º y en 1813 se forman los ulanos del Kaiser, que será el número 4. Como decimos, todo reclutado básicamente por tropas polacas. En el caso de Rusia, no contaban con lanceros hasta 1802. Posteriormente, en 1805, Rusia cuenta con 3 regimientos de lanceros, el regimiento polaco, un regimiento lituano y un regimiento tártaro. Para 1812, cuando Rusia les invade, cuentan con el regimiento lanceros de la Guardia y otros 6 regimientos de línea, pero los 11 regimientos de húsares que había en el ejército ruso por entonces también llevaban lanzas. Posteriormente, en diciembre, serán reforzados con 7 regimientos de dragones, que se convertirán en lanceros. Y para 1813 serán 11 regimientos los que sean convertidos en lanceros. Aquí vemos ya que los rusos dieron bastante peso a las lanzas. Y a modo de cierre, pues bueno, cerraremos la parte de los lanceros pues con la principal nación que los vio, con Polonia, y más concretamente con el Gran Ducado de Varsovia, que inicialmente tenía 4 regimientos, pero llegará a tener 15 regimientos de lanceros, y también equipará con lanzas a los gendarmes lituanos. Y bueno, ahora podríamos entrar ya en los apartados de caballería irregular, en el cual destacan los cosacos, que creo que Dani tiene cosas a comentarnos de ellos. Te toca, Dani. Bueno, sí, cosacos, digamos, a ver, los metemos dentro de la caballería, más que de batalla, de caballería, bueno, de persecución, exploración, pintoresca. Tienen su origen ruso y básicamente pues se definían por la zona de la que procedían, ¿no? Entonces teníamos los cosacos del Don, los cosacos ucranianos, los cosacos de los Urales, los cosacos del Terek, que eran más del sur, de la zona pegada al Cáucaso, los cosacos de Astrakán, bueno, pues pegado al Mar Caspio, los cosacos del Mar Negro, pues más de la zona, pues de la zona cercana a Rostov, los cosacos de Orenburg, ya pegando los Urales, y bueno, y ya los cosacos siberianos. Dentro de los cosacos siberianos, pues había una serie de unidades que eran tártaros, los Baskir, que tenían flecha, arco y flecha, eran un poco más, los kalmucos, pero bueno, en general los cosacos, que son una caballería típicamente rusa, bueno, pues era lo que llaman la caballería pintoresca. Si bien como caballería de combate no era muy útil, aunque se da el caso de bueno, también participar en batalla, como caballería de exploración, persecución, captura de correos y reconocimiento y de protección de retiradas, no tenía parangón en toda, prácticamente en toda Europa. Es verdad que eran jinetes que estaban acostumbrados a cabalgar desde pequeños, y eran jinetes cuyos caballos no eran grandes, pero eran resistentes. Con lo cual, eso le hacía de mucha ayuda y fiabilidad para la misión para la que tenía. Es decir, que era reconocimiento a fondo del enemigo, raid sobre las comunicaciones enemigas, protección de las retiradas. Cuando ellos veían, sobre todo, que había un grupo pequeño, grupos pequeños de soldados, grupos pequeños de caballería, cuando se crecían y procedían a atacar. Con deciros que, si no me equivoco, le he leído por diversas fuentes que los regimientos de cosacos no solían llevar trompetas. en el sentido que no tenían, pues, bueno, los cosacos de la guardia, sobre todo, y los cosacos del Don, pues no tenían una organización y no tenían una habilidad para cargar como tenían el resto de los jinetes. Vamos, que no se dedicaban a ese tipo de tácticas, sino que, bueno, hostigaban, pillaban desprevenida a la peña y la atacaban, hacían, pues eso, exploraban e interferían comunicaciones, etcétera. O sea, labores más ligeras, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, el más conocido del líder cosaco era Platov, atamán de los cosacos del Don. Y bueno, durante la retirada de Rusia, pues la verdad es que, bueno, la campaña de Rusia en general y la retirada en particular, gran parte de los causantes de la derrota, sobre todo de la persecución o de la retirada de la Gran Armée, fueron los cosacos. Y es verdad que había un pánico colectivo donde ya los franceses y, bueno, todos los aliados veían cosacos por todos lados. Y al mismo tiempo, durante la campaña de Francia, también era conocido el miedo al cosaco en Francia. Bueno, pues estaban por todos lados. Y lo que querían los cosacos, bueno, pues eran, como tenían poca paga, pues era cobrarse ellos el tema en especie. Y creo que Tony también tenía alguna anécdota, claro, anécdotas cosacas puede haber un montón. Quería ampliar sobre el tema de cosacos, de su historia, sus orígenes, que prácticamente se remontan a mucho antes del tiempo que hablamos y han llegado prácticamente hasta la actualidad. El podcast Amigo La Biblioteca Perdida, cuyos oyentes, los mochuelos, son legión, hicieron una saga bastante larga sobre los cosacos, donde creo que si alguien tiene alguna duda o curiosidad con el tema, será satisfecha en ese programa. Y después, en el tema de las órdenes, del empleo de cornetas y así, creo, ya me corregirá Dani, yo creo que también dentro de lo que eran los mamelucos de la guardia, podría ser que hubieran tamborileros o a caballo, o mi memoria me juega malas pasadas. No, pero el concepto de, entre comillas, de los timbaleros a caballo existe en más regimientos de lo que parece. Lo que pasa que eran más bien, yo creo que eran temas de parada. Eran temas de parada porque a efectos de combate o de carga, pues... Cuando hablamos de paradas, nos referimos a desfiles o algo así. Sí, a desfiles. Sí, es como el sargento, cuando el sargento mayor de los regimientos de infantería de línea, que llevan los regimientos franceses llevaban una especie de, como no sé si era Johnny Jean o Johnny Gill, que era un aparato de música un poco raro, alguna tuba, pero en caballería sí es verdad que hay timbaleros, es decir, yo he visto fotografías de tambores a caballo, pero yo creo que eran más bien a efectos de desfile militar. Sí, yo además añadí la curiosidad que en el caso de muchos regimientos de caballería alemanes, más hacia Primera Guerra Mundial, principios del siglo XX, era una tradición que el tamborilero fuera de origen africano, de las colonias africanas. Encontramos allí gente de color con cascos picudos y a caballo. Buscar las fotos es muy curioso. Pues sí que tiene que serlo. Yo tenía un comentario respecto al desempeño de los cosacos durante la retirada de la Gran Armée de Rusia. Hay un histocast en el cual, bueno, pues se ve el terror que sentían los franceses en su retirada por el hostigamiento de los cosacos. Y los cosacos es que olían la sangre y le daban lo mismo congelarse, vamos, que muchos murieron congelados por el frío extremo que tuvieron que padecer todos durante esas fechas. El Histocast, concretamente, es el 157 Sargento Burgong y la retirada de Moscú. Bueno, pues eso, simplemente por mencionarlo. Pues seguimos, si queréis. ¿Algo más que mencionar de los cosacos? Sí, comentar solamente, tengo por aquí una anécdota que la empaña, sí, que los cosacos no solamente combatían, pero hay creo que era un regimiento a las órdenes del coronel, no sé si era Davidov o Denisov, que sí es verdad que había un francés montado, es decir, caminando, bueno, avanzando por cerca de un bosque, y estaban allí los cosacos apostados, y los franceses montaron en cuadro, y por tres veces los cosacos, que eran unos 650, lo cual es un buen número, cargaron contra el cuadro francés, que no consiguieron romper y se decidieron hasta 100 bajas, con la anécdota de que dice el coronel de los cosacos 30 pasos del cuadro. Es decir, que le echaron valor y los cosacos aguantaron hasta 30 pasos, lo cual, a efectos de tiro de mosquete, es echarle valor, porque claro, te paras viendo que el cuadro no se rompe, pero aún así sigues avanzando, ¿no? Y, bueno, protegían a sus oficiales y también comenta que para recoger a todos los caídos se acercaban y formaban un círculo alrededor de sus líderes para recogerlos a pesar del fuego que sufrían por parte de los infantes franceses. Con lo cual, bueno, es verdad que, igual que hemos dicho, que los cosacos pues tenían una misión y eran buenos en algo, pero no quita que cuando hacía falta, pues también entraban hacían el fregado como el que más. Uh-huh. Además que los cosacos, ya las últimas fases de la guerra, eran usados bastante en los strife corps, en los cuerpos estos de castigo, que eran pequeñas unidades, pues bueno, varios escuadrones de cosacos, alguna unidad también de caballería alemana y artillería a caballo, que en algunos casos llegaron a tomar hasta ciudades y hacerles la vida bastante complicada a los franceses en cuestiones logísticas, ya en las campañas de Alemania y en 1814. Bueno, sobre todo en Alemania, si no recuerdo mal. No, hombre, sí, a ver, yo creo que parte de la victoria, bueno, parte de la del avance de los aliados se vio muy favorecido por el tema de las nubes estas de cosacos que infestaban los caminos y la aldeas de Europa y acercándose a Francia. Porque, bueno, pues era algo con lo que no estaban acostumbrados los franceses. Es decir, era algo parecido a la guerrilla que había en España, que no solamente tenías que tener gente en el frente combatiendo o gente en el frente en las unidades de primera línea, en los cuerpos de ejército, sino que además tenías que estar manteniendo escoltas hacia por la retaguardia para los suministros, para los heridos. Claro que eso era un problema bastante gordo porque saltaban muchos convoyes de heridos, que bueno, que hasta antes de la campaña de Rusia o si no te enfrentabas con los cosacos, bueno, tus convoyes de heridos los llevabas hacia la retaguardia con prácticamente sin escolta. Y como consecuencia de la resistencia de estos miles de cosacos, que bueno, que la verdad es que no se andaban con chiquitas, el problema era doble, porque primero tenías que distraer tropas escoltando los convoyes de heridos y segundo, si no las distraías, los convoyes de heridos eran o capturados o asesinado o dejado al libre albedrío, con lo cual esos heridos no se reincorporarían al combate, ¿no? Entonces, verdad que el problema de los cosacos era bastante, bastante gordo y bueno, y se creó eso, el pánico al cosaco en toda Francia, ¿no? Tremendo el tema de los cosacos. Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya al final, ¿no? ¿Nos parece? Sí, bueno, hombre, la verdad que podríamos seguir, pero... hay que poner el límite en algún momento, porque si no podríamos estar 3 días aquí hablando sin parar. Hemos hecho la carga, hemos ya tirado el choque, ya creo que es cuestión de regruparnos, volver ahí a nuestras líneas y para volver a otro día con más fuerza y a cargar de nuevo. Eso es, contra esos cuadros. Bueno, pues bueno, vamos a pasar a otras cosas. Bueno, pues hemos llegado a la bibliografía, así que, bueno, ¿qué traéis para los oyentes? ¿Qué puede ser interesante para ellos? Aquí hay de todo, hay películas, hay de todo. A ver, ¿qué me traéis? A ver, yo había traído 2 libros, uno que está en castellano, bastante llano y bastante, no hace falta ser muy experto, muy conocedor de los temas para poder leerlo bien, que se titula, el nombre es muy gráfico, A la carga, grandes episodios de caballería napoleónica, escrito por Digby Smith, que lo encontré, es un antiguo, bueno, un antiguo oficial del ejército británico, que también ha escrito en los libros de Osprey bajo el nombre de Hans von Pipka, especializado en tema napoleónico, y que después de dar una explicación, una poca introducción a cómo funciona la caballería napoleónica, qué unidades la forman y a sus tácticas, pues va hablando de diferentes acciones, desde los principios, desde la carga de Kellerman en Marengo, hasta llegar a Waterloo. Son los episodios explicados de una forma bastante entretenida y lo bueno también disponible en castellano. Y el que encontré, que inicialmente estaba solo en francés, pero después lo encontré en inglés, es un libro, sobre todo muy bonito por las láminas, que es Soldiers and Uniforms of the Napoleonic Wars, de François Guy O'Toole, Jacques Guirbal y Patrick Courcel. En este libro, O'Toole aporta la parte de historiador, de explicar las diferentes qué hay detrás de unas ilustraciones napoleónicas bastante bonitas, hay que decirlo, muy bellas, con sus uniformes y sus caballos muy... que son realmente uno disfruta viéndolos, lo tengo ahora mismo aquí delante. Y Girbal y Courcelle hacen sobre todo pues la magia de dar vida a estas imágenes. Pues ya creo que Dani puede comentar qué libros nos trae él. Sí, pues básicamente empezaría por uno en español, que es Campañas de la Caballería Española en general. Lo que pasa es que hay un tomo, son dos tomos, que han hecho Julio Albí de la Cuesta y Leopoldo Estampa Piñeiro, del Servicio Histórico Militar. Y el tomo que habla de la Guerra de la Independencia es muy bueno. Es muy bueno porque te habla muy bien tanto de cómo estaba la caballería, como las tácticas de caballería y cómo la intervención de la caballería específicamente en cada una de las batallas más importantes por parte española de la Guerra de la Independencia. Entonces, si lo podéis conseguir, es muy, muy recomendable. Siguiendo en español, me acuerdo aquí última hora hablando de Salamanca, hay un libro también en español que es La batalla de Salamanca o Arapiles de Rory Muir, que es de la editorial Ariel, no sé si estará descatalogado, pero te habla también muy bien de tácticas de napoleónicas de caballería y te describe muy bien lo que son las carreras de caballería que hubo durante la batalla de los Arapiles, que hubo más de lo que la gente se cree, sobre todo la de Le Marchand, ese es muy interesante. Aparte de esto, luego tenemos en inglés los conocidos Osprey, que en este caso la colección que tiene es muy, muy, muy amplia, tanto a nivel de uniformología por todos los países, es decir, los tenéis todos los grandes potencias y todos los países menores, todos a nivel de uniformología podéis encontrar los Osprey. Pero no solamente en este caso son buenos los libros de uniformología, que son muy buenos, que prácticamente conocéis todos, sino que tienen dos especialmente, que son tácticas, uno de caballería pesada y otro de caballería ligera. Y entonces, bueno, pues la verdad es que te da una idea bastante interesante de cómo se organizaban los escuadrones, cómo formaban, cómo atacaban, cuál es la diferencia entre las diferentes formas de ataque, cómo se ataca un cuadro, cómo escaramucea la caballería, y la verdad es que los dos son muy, muy interesantes. Y por último, también en inglés, es uno que es Battle Tactics of Napoleon and His Enemies, de Brent Nosworthy, que ese es, bueno, es la, no voy a decir la Biblia, pero sí es un libro básico para entender las tácticas napoleónicas, que te habla no solamente de las de caballería, sino también las de infantería. Entonces yo creo que ese sería muy, muy recomendable. Es decir, con esto tenéis de sobra, empezando por el de Diffie and Me, que es el básico, pero todo aquel que quiera profundizar un poco más en las tácticas de caballería, pues, y conocimiento de la caballería, con esto ya tiene para entrar ganas de leerte un montón de libros sobre las batallas en las que participaron los jinetes. Y ahora vamos a las pelis. A ver, hemos mencionado alguna, bueno, porque sí. Vamos, los duelistas ya no quedaba más remedio que mencionarla. Sí, los duelistas que la hemos mencionado. La del coronel Chabert, que no es una película propiamente de guerra, pero sí tiene escena, la escena de las batallas de la batalla de Eylau, es bastante impresionante. Luego volvemos a Waterloo, de la que ya hablamos en otro Histocast. Pero que sí, es que esa, la carga de caballería contra los cuadros es... Sí. ¡Wow! Es que ahí no hay CGI de este. O sea, solamente por el esfuerzo que se llevó para hacer eso, es que es impresionante. Eso se hizo en Rusia, no me equivoco, se hizo en Rusia y claro, pues había allí, había caballo y la verdad que le sale muy bien. Incluso la carga de la Brigada de la Unión, de los ingleses, la verdad que esas imágenes, a ver, no son cargas a lo loco como vemos en otras películas, sino que intentan ser un poco ordenadas, ¿no? Como se supone que deberían de ser. Y luego está la otra, la de la última carga, que no es napoleónica, que es de la guerra de Crimea, pero que refleja muy bien las tomas que hay, están muy bien hechas sobre cómo avanzan los regimientos en línea uno detrás de otro. Entonces, rodilla con rodilla, es muy colorida, eso sí es verdad, es decir, porque la guerra de Crimea, bueno, pues prácticamente es guerra napoleónica, con la caballería era igual, es decir, la caballería de la guerra de Crimea era exactamente igual, con las mismas armas y las mismas tácticas que la guerra napoleónica. Es decir, calcado. Habían cambiado el uniforme, pero seguían siendo igual de bonitos. Lo que pasa es que, para mala suerte de los jinetes, los mosquetes, algunos de ellos, ya los ingleses, ya tenían mosquetes de ánima rayada y además de percusión, con lo cual disparaban siempre. Pero la película refleja muy bien la imagen. Muy bien. Tony, tú tenías alguno, ¿no? También he puesto la miniserie de televisión que se hizo sobre Napoleón, con un reparto bastante bueno. Christian Clavier haciendo Napoleón, Gerard Depardieu haciendo de Fouché. Joder, es que esa tenía menudo reparto, ¿eh? Sí, John Malkovich haciendo de Talleyrand. Qué bien le va ese papel a John Malkovich. Sí, que después en otra película, la de las líneas de Wellington, una portuguesa sale haciendo de Wellington. De eso que dices, no sé, a mí John Malkovich Wellington no me casa. Pero esta es en Napoleón. Bueno, bueno. No se sabe. Yo lo veo. Es que, a ver, entre que era Peter O'Toole y... No, ¿cómo se llamaba? El actor... No era Peter O'Toole. El que hacía de Wellington en Waterloo. Sí, era un actor conocido, pero a mí se me ha ido también. Bueno, entre el capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas y Malkovich, sí. Son dos extremos un poco diferentes, ¿no? Sí, no. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Que películas napoleónicas tampoco hay muchas, ¿eh? Parece mentira. No sé por qué los franceses... Hay por ahí una película, no la he puesto en la bibliografía, que se llama Austerlitz, que es francesa y que es de la batalla de Austerlitz. Pasa que no está muy bien trabajada. Luego está la serie de Sharpe, que hay algunas veces algunos jinetes cargando por ahí. Eso es siempre los mismos. Es decir, ya te los conoces. Te lo iba a decir, que esa enlace de como de cazador, ¿no? Sí, de fusilero. Sí, de Sharpe... Sí, además Sin Bill sobrevive a la serie, lo cual es de agradecer. No muere su personaje. Y bueno, una serie de Napoleón, yo más la recomiendo primero porque te incluye la carga de Hilao, bastante, o sea, no son los 11.000 jinetes, pero bueno, hay bastante bulto. Y por pequeñas cosillas, como por ejemplo que ves un coracero clavando un cañón, que es una cosa que muy raramente ves y en cambio allí se ve. Sí, es verdad que a mí de esa serie lo que menos gracia me hacía era Napoleón, porque claro, Christian Clavier estaba igual de mayor cuando Napoleón tenía veintitantos años en Arcola que luego en Waterloo, ¿no? Entonces, bueno, pero... Bueno, representa la idea de Napoleón, ¿no? El cuerpo... Sí, el espíritu inmortal. Sí, pues la serie de Sharpe, bueno, la verdad es que tiene algunos capítulos que son más buenos que otros, eso sí. Lo de Waterloo no está mal. Es bastante colorido y además sale el príncipe de la naranja, el príncipe de Orange. Pero bueno, nosotros lo llamamos así porque como era un poco torpe, bueno, pues hay que reírse un poco de él. Y hizo que, bueno, que algún batallón se fuese a la porra. Bueno, ya si te digo Christopher Tony, seguro que te sale Christopher Plummer, sí. Sí. Después. Pues sí, no, fíjate que le he visto y no pensaba que era él, tío. Y es verdad, sí, ahora estoy viendo aquí fotitos. Efectivamente. Por eso digo, un aspecto físico de Christopher Plummer a John Malkovich hay un amplio registro. Sí. O sea, dan aire mutuamente, la verdad. Y bien, bien amplio, sí, señor. Bueno, pues nada, con eso tienen para un rato con las películas, pero es que también tenemos juegos. A ver, la parte de ordenador, obviándolo el Napoleón Total War, pues los que recomiendo sobre todo, para los que les gusten quizá las miniaturas, pues tengan la paciencia para poder pintarlas o montarlas y tengan un ordenador medianillo. John Tiller, el diseñador de juegos John Tiller, durante un tiempo estuvo trabajando en HPS Simulations y sacó toda una saga de Napoleonic Battles, que tienes bastantes títulos, aparte de los típicos de Austerlitz, Jena. Llegaron a sacar un juego de las campañas de la península hasta 1812. Y no hace mucho han sacado ya hasta... Son juegos que se van renovando. Sacaron este año, si no recuerdo mal, Republican Bayonets on the Rhine, de las campañas de las guerras revolucionarias, y uno sobre la campaña de Hilau, que es para las campañas en Polonia en 1806 y 1807. Cual, pues bueno, bastante mérito. O sea, son juegos que prácticamente todo lo... Hay escenarios de todo tipo, desde escenarios muy pequeños, en pocas unidades, hasta ahora estoy jugando un multijugador con la batalla de Leipzig y llevando los aliados y bueno, si a veces me cuesta organizar una pequeña brigada, pues imagínate organizar tres ejércitos, pero bueno, vamos aprendiendo a base de prueba y error. Uh-huh. Y Dani, tú habías traído alguno más, ¿no? Bueno, yo pues barriendo un poco para casa, una parte comento para recrear las batallas napoleónicas con figuras, pues hace relativamente poco tiempo que ha salido un reglamento en español, con lo cual no hay problema, que se llama Batallas del Imperio, que lo podéis ver por internet, de un diseñador francés que se llama Hervé Caillé, y aquí en España lo saca, bueno, Breaking World Design and Edits, en español, y la verdad que está bastante, bastante interesante. El reglamento, no os asuste, porque digamos, a tamaño folio son casi 200 páginas, lo que pasa que más del 70% de ese reglamento en realidad son listas de ejércitos y explicación de los países, cómo eran los países, de qué estaban compuestos, lo cual en sí es muy interesante, es decir, para todo aquel que se quiera acercar a las figuras y tampoco tenga mucha idea del tema napoleónico, el reglamento le hace las dos cosas. Te ayuda a jugar de forma sencilla, tiene diferentes niveles y al mismo tiempo te informa de cómo es cada país y la historia de cada país, la historia del arma de caballería, de infantería, con lo cual es un libro que son dos cosas a la vez. Es un juego, pero es un libro muy bueno de historia napoleónica y de conocimiento de los países. Es muy bueno. Eso en figuras. Y lo que es, bueno, la otra debilidad que son los juegos de tablero, bueno, pues ahí es de la casa Syntax, aunque es un juego ya veterano, pero en español el que lo pueda lo consiga, que es el juego de batalla de los arapiles, que puede recrear los arapiles pues en la mesa, en una mesa relativamente pequeña. Con, bueno, este tipo, bueno, es un juego clásico, esto es hexagonal, con fichas de cartón, y bueno, y cada ficha representa un batallón y su uniforme. Con lo cual, pues en sí otra recreación histórica, bueno, que también te ayudará a meterte en la piel de la infantería, sobre todo de la caballería, porque en arapiles, bueno, si alguna vez está en el campo de batalla, pues veréis que es un buen sitio para hacer buenas carreras de caballería. No tenemos mucho bosque, hay alguna elevación y visibilidad, con lo cual es un sitio propicio. Bueno, desde luego no se aburrirán. Rodi. Yo traía para ordenador el que he comentado antes, el Mountain Blade, el Warband. Sí, señor. Sí, está bastante entretenido y para mancos como yo está muy bien porque, aunque no tengas ni idea, como tomas el mando de una unidad y juegas con ella a través de toda la batalla, cuando matan al personaje al que encarnas, tomas el mando de otro soldadito de esa misma unidad, así que tienes tantas vidas como personajes te queden ahí en la unidad. Hombre, la pena es que los jugadores pues no suelen ser muy disciplinados para formar cuadros y cosas de estas, pero oye, ahí está, Tony. Sí, en el repaso de cine se me ha olvidado recordar unas últimas cargas que he visto modernas grabadas. Guerra y Paz, la serie de la BBC, que hay un momento, hay una carga de húsares rusos que también está bastante bien. Me ha venido ahora el flash. Sí, bueno, a ver, luego está la mega película de Guerra y Paz de los rusos, ¿no? Que dura 8 horas y tiene alguna escena interesante. Pero bueno, en la película, no sé si lo he comentado durante el Histocast, en la película esta de, aunque es de la Primera Guerra Mundial, que es War Horse, caballo de batalla, lo que es la parte del entrenamiento del regimiento de caballería que participa en la batalla, en la película, y que hace una primera carga, la verdad que es muy, muy interesante, porque bueno, sigue siendo un regimiento, a pesar de ser 1914, se ve cómo se entrena y cómo avanza un regimiento de caballería, rodilla con rodilla y sable en mano. Con lo cual, bueno, pues está bastante bien conseguido. Si no lo habéis visto la película en sí vale la pena, pero esa parte de la carga de caballería, si hay una previa y luego la carga en sí, pues la verdad que está el avance impresiona. Sí, nos han pasado haciendo miles de jinetes, pero bueno, ¿no? A mí me gustó mucho esa peli. Y esa carga es bastante, bastante, bastante chula. Y mira que la ponen a parir, pero no, a mí no me pareció tan mal. Y sobre todo la recluta de los caballos, se ve cómo es todo ese tema y es... Sí, así es una cosa muy chunga, mucho. Claro. Ah, pues la película en sí, incluso como recreación, como película histórica de uniformología, incluso la parte bélica, pues no está del todo mal, creo. Vamos, no sé. Es decir, ahora hay muchos puristas, pero bueno, yo creo que es bastante, bastante interesante. Ya digo, la parte de caballería, yo se la recomiendo, vamos, si no te digo de las mejores películas con carga a caballo, pero casi, ¿eh? Sobre todo que está muy bien y sobre todo cómo acaba la carga. Acaba como tiene que acabar. En la Primera Guerra Mundial, claro. No vamos a hacer spoilers. Pero acaba acaba collejas, casi casi. Sí, sí. Bueno, pues oye, tienen para un ratito aquí. Seguro que si esto lo escuchan dentro de un año habrá salido otra. Porque la verdad es que está muy entretenido. El tema de la caballería y siempre impresiona. Bueno, de hecho, sí. Hablando de cargas de caballería, yo creo que una de las cargas de caballería más modernas que se ha visto, además lo tratamos en un violento de Gojix, es... no me acuerdo cómo se llama la película, pero es una que han sacado en... No sé si en Amazon Prime... Exactamente, ¿cuántos valientes eran? 12. Y 12 valientes. 12 valientes, podría llamarse 11 valientes y Thor. Sí, efectivamente. Oh, Dios, esa sí que es una carga. Eso, el pobre asesor histórico, yo creo que prácticamente se abriría las venas después de ver eso. Pues no te creas, ¿eh? Porque la carga fue más o menos así, ¿eh? Un poco a lo loco y a todo el que pillaba lo ametrallaban. O sea, se la jugaron a tope. Sí. O sea, está atestiguado no sé, que yo me leí el libro y luego vi la película y se me quedó un poco la cara de tonto. Pues, hombre, a ver, el momento del tanque es muy chungo, ¿no? Pero no creo que fuera tan así, pero... el tema que se lanzan así a por una cosa en plan a lo loco, no, que no está concebido, ¿no? Que ahora lo hagan así, pues mira, pues a lo mejor lo tuvieron que hacer de esa manera y yo no lo veo tan alejado de lo que podría ser. Pues ellos no tenían formación salvo todo, claro. No tenían formación de para cabalgar y montar a caballo y puede que hubieran visto muchas películas mal recreadas y dijeran, bueno, pues esto se debe hacer así. No sé, se me ocurre. Sí, sí, sobre todo la táctica contra el cañón este que estaba disparando es un poco, pero bueno, ya el tema del asesor histórico en las películas militares es para varios sitios. Algunos directores les gusta una cosa y aunque no sea histórica, pues la hacen. Y en caballería suele pasar bastante. Decía, los directores, lo que les gusta de la caballería es que vayan en plan, todas las caras sean siempre en plan cosaco, ¿no? En plan de cada uno por su lado, en plan indio. Es decir, pues cada uno por su lado a 10 metros el uno del otro y poco más. Y galopando desde 10 kilómetros antes. Sí, sí, sí. Es decir, los caballos, nuestros directores, los caballos, los pobres, acaban reventados en el primer minuto de la batalla. Porque claro, es decir, si los pones a cargar durante un kilómetro. Sí. A ver cómo hacen. Y esa toma que parece que se repiten en todas las películas, esa toma de así de contrapicado y la explosión, el caballo se encabrita y cae jinete, que parece como si fueran capítulos del equipo A que siempre volcaba el coche de la misma manera. Pues esto es lo mismo, pero en todas las películas siempre los caballos acaban igual. Siempre encabritados, sí, sí. Y tal. Sí, hombre, ahora con los ordenadores, verdad que le suelen hacer alguna otra cosilla, ¿no? Pero bueno, hablando de caras de caballería, a lo mejor algún día veremos alguna película de con las cargas de la Alcántara en la retirada de anual. Por soñar que no quede. Hombre, no sé si en esta que están sacando ahora de Hernán llegarán a sacar esa carga, ¿no? De Otumba, ¿no? Que, bueno, es una mini carga, pero bueno, sirve. Sería fácil de recrear, porque como eran pocos jinetes, ¿no? Entre 25 y 30, si no me equivoco, lo que había. Efectivamente, y es una carga muy parecida. Muy parecida a la que creo que es en Gaugamela, ¿no? Vamos a por el líder, lo descabezamos y acabamos y se acaba la batalla, o intentamos que se acabe la batalla, ¿no? Sí, sí, sí, es una buena idea. De hecho, hay un podcast que grabamos de cargas legendarias que hablamos un poquito de cositas de estas, que lo hicimos en directo y lo sacaremos pronto para que, para complementar también un poquito este, ¿no? Pero nada, hablamos muy ligeramente de mencionar, oye, pues aquí pasó esto, etcétera, etcétera, y ya está. Bueno, pues nada, chicos, vamos a despedirnos. Pero antes de despedirnos, vamos a dar las gracias a todos nuestros oyentes por su paciencia y por supuesto, por su apoyo. Especialmente a los mecenas y, en especial, dentro de ellos, a los productores que se han encargado de este programa, los patronos Héroes de las Termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, ahora sí que sí. Dani, muchas gracias por estar aquí y bueno, nos emplazamos para hacer otra nueva entrega. Incluso se han mencionado algunos posibles programas, unos cuantos, para realizar. Sí, sí, pues muchas gracias por llamarme de nuevo para hablar de temas napoleónicos y bueno, yo emplazado queda uno y para ponerse al frente de no solamente de una unidad de caballería sino de todo un ejército en alguna de las batallas cuyos protagonistas fue la caballería. Y además han salido por allá, ha salido Albuera o ha salido Arapile o ha salido Eilau, que a la gente bueno parece que Eilau pues es la que tiene más mucho predicamento, pero bueno, no hay que olvidarse de Austerlitz, que Austerlitz siempre está ahí. A Austerlitz hay que dedicarle un programa bien, bien. Ahí, sí, sí. Con tranquilidad, o gran si es de la campaña completa. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ya lo veremos, lo vamos a pensar. Bueno, ya sabéis que a Dani Galpe, de todas formas, Dani, ya sabes, te voy a decir como dicen en Argentina, calavera no chicha. Tú sabes dónde te metes, ¿eh? Avisa, sí, estás. Sí, sí, sí. Sí. Sarna con gusto no pica, como dicen aquí. Bueno, ya sabéis que lo podéis encontrar como arroba Dani Galpe en Twitter y, oye, es miembro del Club Comandante de Málaga. Ahí, pues, Facebook, figuritas, sí, a tope. El que quiera meterse en Facebook, tienen página y tienen cuenta de Instagram. Sí, bueno, sí, mañana haremos alguna carga de caballería, a lo mejor con los usares de, con un lancero de Castilla Carlit, que ya toca. Eso, eso. Bueno, hemos contado también con Rodrigo, arroba Rodericus, /Rex. Bueno, gracias, Rodrigo, por estar aquí, sobre todo por escuchar. Hemos estado ahí de escuchantes tú y yo, ¿verdad? Sí, podía meter baza, pero me han dejado poco porque tampoco conozco, no conozco el tema, pero ha sido un placer escuchar el programa en directo. Seguro que muchos oyentes me envidian ahí de este... Le veo, le te van a amenazar, dice, sí, tuviste sí. La ocasión de intervenir y no lo hiciste. En fin. Bueno, primicia primiciosa. Bueno, también tenemos aquí a Tony, a Lord Cirecester, al que se le ocurrió esto y mira, ha creado una saga. Ideas, Tony. Que me queda si no. Bueno, pues genial, Tony. Gracias por esta idea y por el trabajo que has realizado aquí mano a mano con Dani. Y bueno, pues me despido yo, arroba gojix /salduero en Twitter, y ya sé que a nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber, no las vamos a mencionar, buscando nos encontraréis, y cualquier cosa que necesitéis seguro que también lo encontráis en istocast.com. Bueno, pues nada, ¡hala! A despedirse todos. Adiós, hasta la próxima. Agur. Semper Fidelis.